Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 95 o el 43 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Carlos Stoico, Arthur Juan Kenobi, Iván Teleo, el terrible Los Cargo Pecas y Salchicha, que llegó el día que grabamos, Berna, el Yimanauta y Lord Tuétano. Queremos mandar llena. Yeah. Sí. Dos seguidos, güey. Sí, sigue. Bueno, no, ya me voy. Entonces queremos mandar saludos a saludillos rápido, pero con calma. Consistente. Exactamente, despacio que voy deprisa. Primeramente a mis chiquillas, a Valeria, a Berenice, a Cheli, que hace favor de cuidarlas y soportarlas, que ni dan lata, mis chiquillas. También ahí a Yoka y a Arwen, que esperan ansiosos sus saluditos. La vez pasada nos dieron cuenta que no hubo saludos porque no las dejé que lo escucharan. Quiero saludar por ahí también a Carlos L. Morales, que ahí seguimos en la plática. A mi amigo Fernando Cervantes, el Maza, siempre nos escucha, fíjate, nunca lo saludo. Lo mismo que ahí, quiero saludar a Nayeli García, que hace mucho no la veo. No ha aparecido. Y nos íbamos a ver el sábado pasado y otra vez por angas y por mangas, no pudo y sigue desaparecida. También ahí a mi amigo Julio Aguiñaga, me hizo favor de agregarme al Face y me puso ahí un par de comentarios. Muy chido, muchas gracias, carnal, aquí están tus saluditos. Y por último, pero no menos importante, a mi amigo Osiris, mi amigo. Te apropias. ¿Ya andan o qué? Sí. Dicen que las mejores amistades empiezan de la peor manera, ¿verdad? Entonces, y los grandes romances. Un abrazo, también, carnal, muchas gracias. Y ahí estamos. Eso chido. ¿Qué tal? Pues yo mando saludos muy cariñosos a mi Jazz, que siempre me escucha y le gustan mucho las loqueras que digo. A mi R2, a mi Agus y pues a toda la bandera mexicana. Ahora sí, un abrazo a todos. O sea que nomás le gusta lo que tú dices y todo lo que nosotros decimos le vale. Entonces, pues a Wendy, porque puede teletransportarse y aparecer aquí con un cuchillo en la mano, así que pues, hola amor, bye. A Moni y a todos los que nos escuchan fuera de las fronteras de esta hermosa República Mexicana. Qué fina persona. Sí. Ese llegar temprano le hace bien, güey. Muy bien, muy bien. Mexicanos. Saludillos por ahí a mis brothers, Raúl Ceja. Por ahí, a ¿no? Leonel. No, por allá no. No. Bueno, se repite. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja, Leonel Castro, mejor conocido como Merlín. A mi brother Rafael Ramírez. Carnal, muchas gracias por la hospitalidad allá en las lejanas tierras de Torreón, Coahuila. ¿Es el que tiene el Bismarck? Sí, precisamente. Quiero mi Bismarck. Ay, y el Enterprise. No, el Bismarck. Yo el Enterprise. Yo el Bismarck. Y también un saludo y una felicitación a Héctor Márquez, que fue el motivo por el que nos fuimos a dar la vuelta a aquellas tierras, que se acaba de echar la soga al cuello. Pasó a mejor vida, mejor dicho, se acaba de casar. Muchas gracias por la invitación. Y pues muchas felicidades en tu nuevo estado. Sí, aventura. Estado civil. Estado civil, exactamente. No, qué pesadilla, güey. ¿Qué? ¿Sí le ves futuro? Sí, fíjate, se ve que sí hay. Sí, sí hay creencia. Sí hay creencia. Liliana, sí, mira lo que dijo. No, pesadilla para él. No todos merecen ser felices. Torreón, hace mucho calor, ¿no? Además está viendo un cuchillo salir por esa puerta. Nos van a dejar sin cena, güey, por tus pendejadas. Ya casi está lista, por cierto. No se les va a enfriar. Micro. Al vencido y a Marianita. No, ahí está ya, güey. Ya es una fijación tuya, güey. Generación 82-85. Los que sobreviven. Exactamente. Que este sábado tenemos nuestra comida mensual. Qué buena otra onda. Comida mensual. Con Ensure. Patrocinada por Ensure. Sí, lleven sus tanques de oxígeno, por favor. ¿Ya nada más tienen una comida mensual o cómo? No, cada mes. Esa comida intravenosa mensual, güey. Hijos de la chingada. Con que no se entre piernas, pero ok. Esa edad ya no comen a diario o cómo. Se hace que están haciendo la dieta del Robocop, ¿eh? Acá del tuétano. Acuérdate que tu carnal es parte del grupo. Ya sé. Sí, por eso lees. Dice. Por eso dice. Así le dices el Robocop. Así va a regresar. Toma nota. Qué culo. Que ya se la sabe porque le prepara su papilla. Tan cabrones. Bueno. A nuestros compañeros de la 501, especialmente al grupo de los Jutland Wasted Wolves, que se juntaron este sábado para perfeccionar sus armaduras de Sand Troopers. Ahora le tocó a Rubén. No, pues que está en la capital del imperio. ¿Te invitaron? Uf, está bien. A Rubén, la armadura de Rubén Cerrato, que tenía un TK y lo madrió, lo arregló, y ahora ya lo transformó en un Sand Trooper. Perrísimo. Bastante padre. Hicieron, espero que hayan hecho el tutorial para que nos lo pasen acá a esas lejanas tierras. Órale. Y podamos el tutorial mejorar. Sí, por supuesto, que mejoró la armadura. Y el número 4, fíjate, se cuajó, doble felicitación a Siris y a sus discípulos de su templo Zen. ¿Sale? Un saludo. Saludos, amigos. Saludos. Amigui. Pero si es tu amigo, ¿ya? Sí. Cabrón. Bien. Gran saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Sergio Luis Palacio, a Gustavo Morales, a Ank, Perro. ¿Cómo se llama? A Mike Reyes, a Rioy Skywalker, Lucas Rossi, Iván Carr, Jorge Ávila, Ángel Jesús Matús, Aret Jiménez y René Granados en Facebook, a Yayo García, Israel S. Guevara, Julio Aguiñaga, Marcos Huertas, Víctor Chacón y a Pepe Reyes. Saludos a... Respira, Reyes. Respira. Y ahí va, porque... ¡Ay, qué bueno! Abraham Méndez, que quiere saludos, y es nuestro amigo Yoda. Y que le mandemos saludos también a sus amigos abogados de servicios jurídicos especializados. Puro pillazo de seguro. Ah, sí. Hace una guarida de terror. Son los que se chingan a los de las piñatas, güey. Sí. Y dice que no muera Volver al Futuro 4. No hay que aflojar en eso. No, no te preocupes. No, eso no va a pasar. Ya hay nuevas, claro. Sí, ya hay nuevas. Luego, Abraham Méndez, Aymar Castle, Alejandro Cerezo, Alfavica Parvizábal, Alfredo Lira, Antonio Reyes, que quiere saludos para él y para su fiera que la tortura poniéndole el Friki Podcast, aunque dice que no entiende más que 10% del programa. No te apures, nuestras señoras también dicen lo mismo. Anwar Vázquez y Arturo Montoya. ¿Qué tantas señoras se enojaron con los del... No, espérate, ahorita hay uno que menciona eso. Y dice, Camilo Arón, Candy Tapia, que nos pide un saludo para ella y a su novio, Daniel Confi. Saludos para Carlos Gensei. Ah, fíjate, este es al revés, ¿verdad? Pide saludos para el novio. Este es al revés. Ah, qué chido. Ah, felicidades. Ya supimos quién tiene los pantalones. Bueno, ¿y es hombre? ¿No? Ah. No, ¿qué fue? ¿Quién? Digo, el que manda los saludos. Ah, no, chica. Ah, ok, eso sí, se preguntaba. Consta, amiga, lo dijo Iván, ¿eh? ¿Tiene problemas de déficit? ¿De qué? ¿De atención? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, saludos para Carlos Gersán. Y dice que sí alcanzó. Que porque siempre que los ponemos, él está en la escuela. Don Jorgillo. Lástima. Y luego para Carlos PC, Cristian Sánchez, José Schauer o Chucky Mondragón, Daniel Chepchelios, y que dice, y cito, estoico el Fénix, bendice esta pobre alma. Ah, hombre, qué buen comentario, qué chido. Pues no crees que yo estoy muy cerca de las bendiciones, ¿eh? No. Pero los no buenos calidad deseos. Moral, ¿eh? No, no, pero no, los buenos deseos, claro que sí. Por lo menos, ¿eh? Y luego Daniel Durán desde Costa Rica, que nos sintoniza todos los martes. Pura vida. Oye, chico. Una maravilla de país, ¿eh? Y a Daniel, mi compañero Godínez. Y luego Eric de Chirriu Pim, Esteban Reylander, Fernando Cardoso, Hugo Poisot Capitaine, Ildefonso Arrieta, Ingeniería Ambiental WAP, Isaac Ramírez, Israel Bernardino Ramos, y aclara que su apellido es Bernardino, porque en el programa anterior que le quedé yo re mal y que lo rebauticé como Bernardino. Don Jorgirio. O sea, fíjate que eso es muy común, porque... y todo eso. Bueno, fíjate que eso es muy común porque a mí también me cambian el nombre, ¿eh? Ya ves que soy Bernardo y a veces me ponen Bernando. Entonces, pues... ¿Qué no te llamabas, Carlos? No. Ah. Pepe. O sea, ¿no eras? Oh, bueno. También que no olvidemos a su princesa Valeria y a su padawan Patricio. Ahí están, hermano. Patricio. Santiago y... Patricio, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de él. Y que está enviciando a su requete simpatiquísima novia para que adquiera el gusto por el Friki Podcast. Perfecto. Que está escuchando gran parte de los programas anteriores, menos el del programa pasado. ¿Casualmente? Sí, casualmente. Sí, también eso le pasó a mis hijas. Sí, que... Se perdió en el... Se perdió en el ciberespacio, ¿verdad? Sí, no se saca todo ni pónselo, güey. No, macho que se respeta, pone todos, güey. Ay, sí, mira. Mira. Bueno, quisiera saber si practicas con el ejemplo. Ay, porque Wendy ni siquiera me dijo nada. Me dijo, ya sé quién es tu número uno. Bueno, y un saludo especial. No, yo sí salí bien libradote. Ya ves, con mi válvula de escape. Sí, no. Fue como la navecita esa de toda la cápsula. Yo también, sí. Sí, no, sí, okay, sí. Sí. Y yo también tuve la miel elegantísima. Oye, cierto, también, Jima, qué buena onda. Sí, así somos nosotros de querendones. Es la edad, güey, ya. Bueno, y también le manda un saludo especial para su chica que se llama Deidra Hanelli. Ahí está. Qué original. Y luego, Israel S. Guevara, González, Jesús Monroy, Jonathan Sánchez Navarro, Jesús Antonio Navarro, Kaiser El Kent, Ami, y que por cierto dice que nos conoció primero. Ya se pelean por eso. Sí. Kirito Oni, y para no cambiar, saludo también para Cristian Araiza y Ayo García, también para Laszlo Losla, Lawyer Snake. ¿Cómo es el de Don Gato? Pero este nunca lo puedo pronunciar, así que me pasa de quedar otro nombre, pero es LV Cask Trinity. No, no. Urgentemente clases de inglés, cabrón. No, que pongan vocales, pronto, cabrón. No, pronto, güey. Vocales, si no, sabes, güey. Y luego, no, pues sí, si ahorita ya pronunciaste más Alfabica Parvizala. Toda la semana los saludas y ya dijiste Parvizala. Tienes derecho a reclamar, ¿eh? Ya está. Marcos Huerta, Mari Allen, que dice que nunca le hacemos caso a sus pedidos con los temas que propone para el episodio de los fans. ¿Quién? Muy pronto. Mari Allen. Por cierto, yo te pudiera contar ciertas técnicas que utiliza algún individuo para que ciertos temas se vean favorecidos, pero mejor no lo haré. ¿Ves, Iván? Sí, no, mándame un inbox y vas a ver cómo lo arreglamos. Nanda Yamoaca, Pablo Espinosa, también un saludo especial para él y a su media naranja, Silvia Pame Chowell. Para su media naranja, Silvia. Hasta ahí. Y luego, sí, ya la ando complicando. Palo Showell. Luego, Pame Showell, esa es otra. Penélope Arreglas Alcarri Castillo. Para completar la naranja completa. Está la canasta básica. Si lo pausan en ese momento, vas a ver gorro, Jorge. Sí. Ya estamos provocando accidentes maritales. Nos estamos. Pepe Reyes desde Phoenix, Arizona. En sintonía y un gran saludo para todos sus paisanos. Desde Phoenix, Reyes. Güey, por eso nos tiene carrilla. Es Phoenix. Ah, de veras. O Poenix. O Poenix, pues, para no evitar bronca. Poenix. Bueno, que mi acento es achilangado, güey. Ya está. Y luego, pero qué falta de finura. O sea, nadie notó nuestro acento elegantísimo, bostoniano escandinavo. Claro, por supuesto. El mío es más. Hay un mundo más allá del inglés. Es teotihuacano, güey. Exacto. Bueno, y todavía sigue, güey, porque luego me regaña. Avanti, avanti. Spidey 2099. Y esta es para ti, Stoico. Perro Negro no quiere saludos. Solo preguntarte, Stoico, que si el libro Draconomicón fue publicado o solo existe. Déjame terminar. Draconomicón. Ya me lo he pronunciado bien en la primera. Fue publicado o solo existe en el mundo de calabozos y dragones. No, es del mundo de calabozos y dragones. O sea, lo inventan y lo generan, que está excelente en el Draconomicón. Y hubo ediciones, en los 90s había ediciones, vamos, de pasta dura, bien presentados y todo el relajo, eran carillos los libros. Y pues ahorita el universo que nos conviene es el PDF, lo tengo, si quieres te lo paso para que lo cheques. Y nada más es de todos los dragones del mundo de calabozos y dragones, los cromáticos y los metálicos. Ajá. Y no te mando saludos, pues. No, no quiero. Entonces equivocar de archivo, ¿eh? Y luego saludos a archivo a Ramiro Boleaga, a Ricardo López Rioga, Skywalker, Shaggy Grimm, Tanuki Sama y a Gilberto Cárdenas, Miss Catónica, Alfredo Lira y nuestros amigos de Mórbido y Mórbido Zombie Club de León. Ah, ya, güey. Faltó el segundo. Fíjate, escuchando un programa pasado, decían de que, bueno, ahora sí los saludos así nada más rápido, para continuar. Y los saludos eran una parte casi. Sí, de intro y bueno, saludos a todos y vámonos. Y ahorita ya casi es religioso para todos. Sí. Sí, no, ya, y nos regaña. Sí, pues también ahora sigue poniendo que quieren saludos, ¿eh? Sí, chido. Vienen, ya no solo son los saludos, son dedicatorias, reclamos y de todo lo demás. No, está chido, está bien. Bueno, vamos a comenzar rápido con el programa porque esta semana fue una de esas semanas sui generis extrañas. Empieza con el conteo. Vámonos. En los reboots que no queremos. ¡Hola! El reboot de los Power Rangers ha anunciado que comienza sus filmaciones en este invierno, para ser específicos, a principios de enero, y que tienen ya su fecha de estreno para el 13 de enero, pero del 2017. No, pero pues ellos qué, están al revés, la tranca está muy baja. Sí, no, es como quiera. Lo que produzcan va a estar chido. Sí. ¿No? Sí. O sea, aunque falten los actores, se les acabe el presupuesto, sufra un atentado. Sí. Va a quedar por lo menos. Aunque se muere uno de los actores, güey, no me voy a notar. Sí. Ándale. Pues como el que compartiste una vez, ¿te acuerdas de los Power Rangers? Ah, el corto último que hicieron. Ese estaba bien chido. Ese estaba bien chido. Sí. Bueno, y en las secuelas que no queremos. Dos. Francis Ford Coppola regresa para producir la tercera parte de Jeepers Creepers, que se espera comience a filmarse a principios del próximo año. No hay más detalles al respecto, pero la criatura regresará por otros 23 días para asesinar y juntar su alacena de cuerpos. La primera se estrenó en el 2001. Buenísima. Es un muy buen thriller de suspenso, de hecho, está muy padre. Sí, está perrota. Y la segunda, que funcionaba como una precuela situada a unos días antes de la del 2003, pues esa no fue tan buena. Pero, pues bueno, pasable. Hay que recordar a Jason y a Freddy Krueger, ¿verdad? Sí. Sí aguanta, ¿eh? Sí, a mí sí me gustó la temática, que se queda el camión varado con todos los estudiantes. Sí, man. Y que el entrenador lo está regañando y ¡juc! ¡Ay, güey! ¡Cuco, Sí, está chido ese momento. Pues el trailer estaba muy padre de esa película. Sí. Por cierto, la de Jeepers Creepers está en Netflix. ¡Chiching! Y en las secuelas que no queremos. ¡Tres! ¡Tres! A pesar de que no le fue muy bien en la taquilla al remake de RoboCop de 2014, que estuvo a cargo de José Padilla, hablando en números en Estados Unidos, solo juntó 58.6 millones y en la taquilla internacional hizo 184 millones. Bueno, pues parece que Sony aún está interesada en hacer la secuela. No hay más info por ahora, pero el proyecto aún vive y pues da pataditas. En una de esas sí nos dan la sorpresa. A ver de qué se puede tratar, ¿eh? Pues sí. Y en los remakes que no queremos... ¡Cuatro! ¡Cuatro! El año era 1989 y la película era Roadhouse, o El Duro, como se le llamó en México. Ah, con protagonizada por Patrick Swayze. Ya la va a hacer tu idolote La Roca, Jimmy. No, espérate. Wey. A ver. Quien interpretaba a un jefe de seguridad especializado en apaciguar bares. O sea, sí, pues para madrear a los desmadrosos. Una película, la neta, estaba divertida, con buenas escenas de pelea de finales de los 80. La güera chichona se ve. Como bien. Se han de imaginar, ahora harán su remake. Pero esta vez va a ser protagonizado por la peleadora de la UFC, Ronda Rousey. Ay, güey. Va a ser la dura. Digo, de actora, no tiene ni madres. Y la verdad, de actriz, tampoco. Exprésate con propiedad. ¿Qué dije? ¿Actora? Ándale, la actriz. Estimado y culto público. Ya, una disculpa. Sí, si nos sacan una tarjeta amarilla otra vez, ya sabes. Ronda no lo escuche porque si no le van a poner una madre. Una putiza. Es que le hace daño la lluvia. No, espérate. Estás presionado, ¿verdad, Canelas? Por el tiempo. Sí. Son muchos, ¿no? Sí, mucho tiempo. Okay. Adelante, adelante. Bueno. Oye, ¿sabes? Bueno, Ronda va a meter chingazos, ¿ok? Va a meter chingazos. Va a estar chida. El pedo es que, pues, como ahorita es una badass en la arena y está, pues, más o menos decente, pues le están agarrando para hacer papeles pequeños en cine. El último papel que vimos fue el de jefa de seguridad del jeque este, donde se roban el carro en las torres de Fast Seven, ¿se acuerdan? No. Tiene un pleito ahí con esta, la simpaticona que siempre matan, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas la que era Michelle Rodríguez? Con Michelle. Sí. Tiene una escena de pelea ahí en la película. Chiquitote. Exactamente. No, chiquitito. Sí. Quedamos que era niño, ¿verdad? Sí, era niño. Un poquito malo, pero con cuerpo. Que le encanta a Galvan y Banda. Ay, no. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y en los remakes, secuelas o qué sé yo que ya no queremos? ¡Cinco! En resumen, Disney está desarrollando un nuevo filme musical de Mary Poppins como protagonista y dirigida por Rob Marshall. El proyecto Mary Poppins está descrito de la siguiente manera, y esto le va a encantar a Jim, así como que. A no, ver, échale, maestro. El nuevo filme de Mary Poppins estará situado en el Londres de la época de la Depresión, unos 20 años después del clásico de Mary Poppins de Disney. Y su trama tendrá origen de las historias de Poppins existentes en los cuentos escritos de 1934 hasta 1988 por parte del autor infantil P.L. Travers. Supercalifragilístico-espialidoso. El nuevo proyecto que no se está desarrollando como una secuela explotará las aventuras de Mary Poppins con la familia Banks y más allá, según lo ilustrado por las 7 novelas adicionales del escritor. Ok, le explotarán las pompis, ¿ok? Qué... Lo siento, Gemma, te van a... Vas a tener que ir a verla, güey. Chihuahua. Sí. Ya vete mentalizando. Ni modo, güey. No, no vamos a ir, hijas. Por supuesto que no. Bueno, para tener que ir a ¿escucharon verla? Eso? Sí, pues no vamos a ir, ¿eh? Güey. Los van a llevar. Sí, ya te quiero, güey. No, no vamos a ir. Y en la sección de... Ah, caray. James Gunn nos comenta esta semana que buscando personajes dentro del universo Marvel para incorporar en el filme de Guardians of the Galaxy Volumen 2, se encontró con un pequeño problema con una raza de extraterrestres a la cual quería emplear de fondo, y son los Snippers. Estos personajes fueron creados por Stan Lee en los años 60 y pues nada más. El asunto es que... pues es un tanto común de que existan personajes dentro del universo de Marvel que no se pueden usar por cuestiones de derechos con otros estudios, etc. Pero este no fue el caso. El problema fue que la palabra con la que se denomina esta raza, Snippers, es la misma que se emplea en Islandia para decir clítoris. ¡Ah! ¡Madre! Imagínate un clítoris ahí atacándolos. Muy a propósito. Sí, ¿no? Sería una masacre, güey. Sí. Y sí, más del sí. Fin de mes, bueno, ya. Ya, contrólalo. Alguien, contrólalo. Iván, y luego, pues, ¿no le pueden cambiar el nombre en Islandia o qué? Pues mucho pedo, mejor usen otro ya. Y en la sección de Te araño la espalda, este fin de semana tuvimos un teaser de solo 6 segundos para la nueva película de El libro de la selva, que será live hijo action, o sea, con actores de verdad. Esta va a ser dirigida por Jon Favreau y hoy lunes se filtró el tráiler y no mames, güey. Perrísimo, hasta poca madre. Perrísimo. Y eso que se veía en mala calidad y todo el pedo, sí, estaba en dos partes. Un brillo ahí, hediondo, güey. No mames, güey, estaba de poca madre. Sí. Ay, yo sí le veo posibilidades, ¿eh? Sí, se ve muy chido. Sí, se ve muy chido. El orangután se veía fregoncísimo. Sí, hizo que me checa. A mí mi favorito es Sherry Khan. Pero, o sea, espero haberlo pronunciado bien. Pero, no, yo. A ver si no le hacen alguna cosa ya a la historia o que la trastoquen. Pero. ¿Iban a hablar los animales? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. De hecho, trae un elencazo la película. Sí, sí, veo posibilidades. El pedo va a ser que aquí en México van a ser tan pendejos que la van a traer doblada, güey, con este y Eugenio Derbez, güey. Sí, con 10 horarios en español y uno a las 12 5, de la noche. Sí, sí. Y, no, a lo mejor a la 1 de la a tarde. A las 3 de la tarde. Sí, no me acuerdo. Sí, güey, sí. Pero bueno, está muy fregón esa película. Promete bastante. Y en la sección de Back to la Barranca de la señorita Clayton. Sí, sabía que ibas a preparar algo. Estaba en Arturlandia y no te hizo caso. Como dice, tardaste 13 minutos. Ya. ¿Cuánto te tardó? 22. Ah, perdón, 22. No me podía aguantar, güey. Ya salió el trailer para el documental de Back to the Future que se llama Back in Time, con entrevistas a todos los participantes en la creación de una de las películas más influyentes de la ciencia ficción y sin duda de los viajes en el tiempo. Intervenciones del director Robert Zemeckis, el productor ejecutivo Steven Spielberg, los actores Michael J. Fox, si es que se acuerda de algo, Christopher Lloyd, Lea Thompson, el guionista Bob Gale y el compositor Alan Silvestri y Dan Harmon, Adam F. Goldberg y un buen de banda más. Se ve bien chingón el documental, güey. Sí, sí lo vi. Perro. Completito. Se ve muy, muy, muy perro eso. Entonces, va a estar para octubre, de hecho, el próximo año creo que... el próximo mes lo liberan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, muy recomendado. Y en la sección de Asústame, Panteón, tuvimos ya el primer tráiler de la nueva temporada de American Horror Story Hotel, que está basada, de hecho, en una historia verdadera, y sin explicación hasta ahora de lo que sucedió hace 2 años en un hotel de Los Ángeles, donde en un video de vigilancia se muestra a una chica en un ascensor actuando de manera muy extraña. Esa fue la última vez que fue vista ella con vida. Días después, su cadáver fue encontrado dentro de uno de los tinacos del hotel situado en el techo y por reportes de falta de presión de agua fue que fueron a investigar y ahí la encontraron. De hecho, estaba toda contorsionada y no hay en explicación alguna para cómo estuvo. ¿Tú habías contado esa misma leyenda en cuál? ¿En el de leyendas urbanas o en cuál? Sí, en ese. Bueno, pues la temporada va a estar basada de cierta manera en esa historia. El tráiler pues está muy ad hoc con lo que nos han mostrado en las temporadas anteriores y pues la neta se ve muy chido. Esperaremos su estreno para el 7 de octubre. Por cierto, gracias a nuestro fan Pame Showell, quien nos hizo el favor de recordarnos el orden correcto de las temporadas de la serie. ¿Se acuerdan que tenemos la duda? Son Murder House, Asylum, Coven y Freak Show. Freak Show, estuvo padre. Están chidos. Bueno, y en la sección de Por Favor, Gran Cthulhu, Al parecer, Marvel Studios quiere a Rebecca Ferguson de Misión Imposible Rogue Nation para el papel de la capital Carol Danvers, mejor conocida como Capitán Marvel. Si recuerdan, este es un personaje que ya tiene tiempo rondando y que se sabe que le han estado buscando quien le interprete. El filme, de hecho, ya tiene fecha de estreno para el 2 de noviembre del 2018. Así que no suena tan mal. A mí me late esa idea. Que fuera esta chica, Rebecca Ferguson. Pues no digas, ¿eh? Porque luego le pasa lo que a Constantine. No, cállate. Ah, ándale, pues. Pinches todos. Los odio. Pinches todos. Sí. Y en la sección de la Iguanota... Salió esta semana una de esas notas que son demasiado buenas para creerlas. Ay, güey, ¿qué? El asunto va en que Legendary se está llevando su filme de Kong Skull Island a la Warner Brothers. ¿Por qué es esto tan importante? Pues porque Warner Brothers es la propietaria de los derechos de Godzilla. Y la idea es que se junten luego de que, salga la secuela de Godzilla de Gareth Edwards y pudiéramos tener el épico enfrentamiento entre los dos titanes. No mames. Ah, sí, sí, no había de hecho, visto. Hay muchos sitios que están diciendo de que ya vamos a tener la tercera entrega. ¿Qué? ¿Godzilla quién? King Kong. No mames. Entonces ya hay muchos sitios que están ahí haciendo la de vez de que sí, que va a pasar y todo el rollo, pero cámara, porque sí, bueno. No va tan rápido. Si recuerdan, en nuestro episodio especial sobre Godzilla, en 1962 tuvimos ya el enfrentamiento entre ambos, King Kong versus Godzilla. Ahora, mi duda es que en este filme del 62 ambos eran del mismo tamaño, pues si recuerdas, Carlos, pues eran actores utilizando botargas. Exacto. Pero en esta nueva versión de Gareth Edwards, Godzilla es enorme, mide 120 metros. Entonces, ¿cómo le van a hacer con King Kong? Que mide 8. O sea, va a ser como garrapata, güey. Sí, no se puede. O sea, no. No, pues a menos de que King Kong le limpie las muelas, güey, pues sí, a Godzilla. Pues no. Sí, o sea, contra los Jaeger de Pacific Rim sería sí, lo sí. máximo. Extraordinario. Pero no, bueno, contra King Kong, pues no. No, no aplica. No, como peluche, güey, lo va a agarrar. Sí. Ahora, si fantaseamos precisamente un poquito, la Warner Bros. Y Legendary son los que producen Titanes del Pacífico. Uh-huh. Eso todavía se me hace más posible. Cabrón. Sí, eso es más cercano. Sí, porque también. Y que Guillermo del Toro sí había dicho que le gustaría. Exactamente. Y también, maestro, desgraciadamente o afortunadamente, la producción de Pacific Rim 2 se pospuso. ¿Por qué? No mames. No han dicho, güey. Entonces, así como que, ay, cabrón. Entonces, el problema es que la fecha de estreno es para el 4 de abril del 2017 de Pacific Rim 2. Entonces, si ya pospusieron la producción, es muy probable que tengan que recorrer la fecha. ¿Sabes qué me da miedo? Que hagan, o sea, que forcen tanto los personajes, así como Alien contra Depredador, y que saquen una marranada, cabrón. Sí. ¿Verdad? Porque digo, siendo dos íconos también del cine de monstruos, vamos a decirlo de alguna manera, que la vayan a batir, cabrón. Pues a ver con qué sale, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y en la sección de Catemaco? Ay, güey. Esta semana se supo que Christopher Nolan regresa a las andadas y estará dirigiendo un nuevo filme aún sin título para la Warner Brothers, para un estreno en el verano del 2017. ¿De qué se tratará o quiénes estarán integrando el proyecto? No tenemos idea, pero hay un rumor, y es un rumorzote, de que pudiera ser el filme de la adaptación del famoso manga Akira. Ah, cabrón. Ya ven que se tienen ya varios años que están queriendo hacerlo y por una u otra se cae el proyecto. Entonces, hace poquito, no recuerdo en qué episodio mencionamos, de que ya tenían un nuevo guionista para Akira. Entonces, en una de esas, si viniera haciendo. Ahora, este es un calidad de rumorzote. Vamos a ver. Y en la sección de emocionados como Naco que se saca la lotería, la 20th Century Fox de alguna manera está muy entusiasmada con el nuevo filme de Deadpool, tanto que aún no sale la primera y ya están haciendo sus planes para la secuela. Esperamos de que en verdad salga bien. Ya en los trailers se ve interesante, pero pues de esa que esté buena, pues ya brincamos. Y luego es con el rey en los canamila, ese güey no me cae, cabrón. No, es el actor favorito. Es el actor favorito del buen Jima. Sí, ¿verdad? Sí, me caga, güey. Bueno, si ya la cajeteó con Linterna Verde, canal. Pues mira, no vayamos tan lejos. En los trailers de Fantastic Four pintaba bien. La segunda. Empezaba a pintar y ya vemos cómo nos fue. Sí, cierto. Bueno, a ver qué sale. Bueno, y en la sección de, pues, para que lo agenden, pues es que no aprenden, cabrón. Ya ni cómo arreglarles. Regresando con la 20th Century Fox, luego uno no puede en verdad entender el porqué de las decisiones que toman los ejecutivos. Ahora se supo, por parte de Simon Kinberg, que fue el escritor y productor de la tragedia de Un Fantastic Four, que el estudio ya está planeando, no un reboot, sino la secuela de la película, güey. Híjole. ¿Neta? Neta, güey. Aún está por ver si en verdad siguen con ello, pero de que ya hay trabajo para esto, es cierto. Recordemos que tienen ya una fecha de estreno para la segunda parte fijada, pero pues todos esperábamos que tras el colosal fracaso la eliminaran. Incluso se mencionó en algún momento de que usarían la fecha para una secuela de Deadpool, pero pues... Hijo, se están aferrando al proyecto. Sí, ya Simon Kinberg de hecho mencionó que ya está trabajando y está ahorita dedicado de lleno en la secuela. Entonces no mames. No tan padre, ¿verdad? No, no, no, no, no, no. Ya déjenla morir, por amor de Dios. Y en la sección de... O sea, ¿cómo? Resulta que el actor de la serie de Arrow, Manu Bennett, quien interpreta al villano Deathstroke, fue arrestado con cargos de asalto agravado mientras estaba en San Antonio, Texas, para asistir a la Comic Con de Alamo City. Según el canal de noticias local, el canal 5 Kens, la policía de San Antonio fue llamada para que fuera de emergencia tras un llamado al Hotel Grand Hyatt para un asalto en progreso. Los registros indican que Bennett fue detenido tras estar participando en un altercado físico y fue acusado de asalto causando lesiones corporales. No hay más sobre el incidente, pero el actor tuvo una multa de $1,600 y fue liberado hasta el día siguiente a mediodía. Se lo sirvió lo villano, ¿qué pedo? Sobra mencionar que él estaba participando en un panel llamado Villanos de Arrow en la convención y que obviamente fue cancelado. Por cierto. O sea, hello. Sí. O sea, bueno. Y en la sección de Onta Bebé, aquí está. Recuerda que hace unos meses se supo que Drew Goddard dejaba de ser el showrunner de la serie de Netflix de Daredevil. Bueno, pues esto fue debido a su mala, pero muy mala decisión de dirigir el proyecto de Sinister Six para Sony. Bueno, pues a pesar de esto, ha logrado limar asperezas de alguna forma con la Casa de las Ideas y sí va a estar involucrado con la temporada 2 de la serie. Esas son muy, pero muy buenas noticias. De hecho, él mismo lo confirmó en una entrevista de que estará asesorando y compartiendo sus ideas y puntos de vista a los productores actuales. Eso está chido, güey. Pues qué bueno que pues participe, sí. ¿No? Sí, porque la neta, la primera temporada de Daredevil fue una fregonería, güey. Y si él le dio vida, bueno, de alguna manera a la primera temporada, pues qué bueno que se suba al barco de la segunda. Sí, que continúe con la línea. Y bueno, y en camino a la New York Comic Con, Marvel TV estará presentando avances ya de sus shows de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, Shane, bueno. De su temporada 3, de Agent Carter, temporada 2, que está chida, Daredevil, temporada 2, y de Jessica Jones, temporada 1. Todo va a estar chido Además, y esto es lo importante, tendremos el episodio de estreno de la nueva temporada de los X-Files mostrándose en el evento el 10 de octubre, güey. ¿Los X-Files? La nueva. Ay, apenas para Dios, güey. Está chido. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower, la actriz A.C. Davis, a quien vimos en el filme de terror de Babadook y en las secuelas de The Matrix, se une al elenco de Game of Thrones. Todavía no dicen el papel. Y también hay el rumor de que Sam Bean, junto con la simpaticísima de Eva Green, se integrarán al elenco de Wonder Woman como villanos. Ay, güey, va a estar... Eso está chido. Va a estar chido. Va a haber buenas simpaticísimas en esa serie, yo creo, ¿no? Y en la sección sí, de Saquen la Agenda... Simpaticísima. Ya estamos empezando, o por empezar, la temporada de otoño en series y comienzan los estrenos en televisión. Así que aquí les van las fechas para que sigan sus series favoritas. Y anótenle. Septiembre 19, Doctor Who. Septiembre 21, Gotham, The Big Bang Theory y la nueva Minority Report. Ah, güey. En septiembre 22, Los Muppets. Septiembre 24, Heroes Reborn. Septiembre 26, Marvel's Guardians of the Galaxy por el Disney XD. Septiembre 27, Los Simpsons y Once Upon a Time. Septiembre 29, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Oops. Octubre 4, Homeland. Octubre 6, The Flash y iZombie. Octubre 7, Arrow. y American Horror Story Hotel. Perro. Octubre 10, The Walking Dead. Chingón. Octubre 23, Hemlock Grove, por Netflix. Octubre 24, Da Vinci Demons. Octubre 26, se estrena Supergirl. Octubre 31, Ash vs. The Evil Dead. Y noviembre 20, Jessica Jones, por Netflix. Ah, güey, vienen buenos estrenos. Sí, viene cargadito. ¿De Rebels todavía no hay fecha? No. No, todavía no. Y en la sección de Asústame Panteón, Stephen King recibió de manos del presidente Barack Obama la Medalla Nacional de las Artes en una ceremonia que se celebra en la Casa Blanca. Junto con King también se le entregó la medalla a otras personalidades por sus aportaciones a las artes, pero pues ellos nos valen madre. Qué chido, ¿eh? De sí. King. De hecho, el Obama menciona que los hombres y mujeres a quienes honramos hoy no están aquí solo porque compartieran las verdades de sus propias experiencias, sino también porque contaron verdades sobre experiencias comunes que tenemos como estadounidenses y como seres humanos, indicó el presidente. A esto Stephen King contestó al recibir la medalla: es maravilloso recibir este galardón porque acredita que has hecho mucho trabajo a solas en una habitación y que la gente lo valora. Es como una confirmación. El género de terror sigue siendo el mismo desde que yo empecé a escribir, en el sentido de que la gente quiere leer sobre personajes en situaciones que les son terroríficas. Eso nos da una manera de deshacernos de nuestros propios miedos. Perro, ¿eh? Sí, sí, perro. Qué bueno que lo reconozcan, ¿eh? Porque es sí, cabrón. Y es que es raro que reconozcan, y eso aquí Jima no me va a dejar mentir, a los actores, a los escritores de ficción, y mucho más aún a los de terror, güey. O sea, por lo general, sí, siempre a los de poesía, a los de prosa, a los de muchos sí, otros géneros, pero a los de terror o a los de ficción es raro que los reconozcan, güey. Es que el género de terror es como muy churrigueresco a veces, ¿no? Es hasta menospreciado. Sí, güey. Sí, pero también cae en lo, puede caer en lo muy grotesco, en lo muy cómico. Sí, pero no solamente pasa ahí, ¿eh? Sí. Pasa en otras áreas, sí, de las artes, que yo la veo, a lo mejor no, bueno, sí, así es menospreciado. Sí, o lo usan de relleno muchas veces, como ahí para que se ayuden, ¿verdad? Para sacar lana a las productoras, sí, y ese tipo de cosas, ¿no? O para completar cierto tipo de foros. Por ejemplo, a mí en las áreas donde yo me desenvuelvo, por ejemplo, la imagen del el paisaje, el insecto, el animalito, es de relleno. Más bien hay imágenes que jalan más, como la del politiquete que está ahí hablando, o la del choque, o lo del charco de sangre. Ajá. Es como que eso jala más, y lo otro es de relleno. Ahí lo social después, y al último, ahí pues que se ayuden esos. Sí, es más sucede, y sucede, digo, y sucede en otras ámbitos, ramas, ¿no? La música, olvídate, güey, o sea, la música. Aquí vas a ver repleto la feria y sí, hombre, bandas y esas cosas nacas. Y así el jazz, el blues, la clásica, ahí pues ahí ponen una o dos, pero el masivo perrote, órale, el que pega es el otro, sí, ¿eh? Y así lo vas a ver y así por los siglos de los siglos. Así también en esto de la literatura. Muy buena noticia. Que no les extrañe. Está chido, se me hizo buena de rescatarla porque a pasó sin pena ni gloria. Y en vida, ¿no? Sí, o sea, también. Muy cierto eso. Ahora, esta les va a encantar, a la sección favorita de Jimmy y de Carlos. Así, échele. Y en las cosas que solo pasan en Los Simpsons. Y México. Ay, cabrón. Esta es de esas notas que parecen broma. Y no, no es la de los alimentos en los cines. Esta sí es de verdad. No me distraigan a Jimmy. Resulta que en las lejanas y extrañas tierras de Magnitogorsk, en la región de los Urales, Rusia, para los que estudian en el CONALEP. ¡Ah, güey! Sí supo el Bernardo Lodo. O sea, es que él sí estudió, güey. Tú no fuiste al CONALEP, veo. No, no fue. De allá viene Chole, güey. Me expulsaron, güey. ¿De bueno, te mandaron pues a Chole? No. Oh. Bueno, pues un par de infantes de 5 años de edad cavaron bajo la cerca de su kinder para escaparse y llegar a la agencia de automóviles de lujo Jaguar que se encontraba enfrente para irse a comprar uno. ¡Ah, perros! Informa el diario local. ¡No mames, güey! Komsomolsklavaya Pravda. Qué buen ruso, ¿eh? Sí, no, bien, está cabrón. Bien, no trabajado. Puedo pronunciar los apellidos de estos cabrones, pero el resto sí, güey. Bien trabajado. El asunto, de hecho, fue confirmado por el ministro del Interior de la región, Chelyabinsk, quien además confirma que no fue un asunto repentino, sino que en realidad lo planearon y ejecutaron por días, pues iban cavando poco a poco con sus palas de arena de juguete, güey. ¿Eh? Luego de salir del jardín de niños, los menores caminaron más de un kilómetro hasta llegar a la agencia de lujo. Una mujer que conducía por la zona se percató de su presencia, los subió a su auto y los llevó a una estación de policía donde su aventura terminó. No mames, güey. Qué perros, güey. No mames. ¿Sí? Parientes del Chapo, ¿no? Me acordé del... ¿Te acuerdas del episodio? Aquí ya me se nos hace normal, güey, allí, man. Claro, por supuesto, güey. ¿Te acuerdas del episodio de Los Simpsons donde Lisa está en la guardería con los niños malandros también? Sí. Haz de cuenta que me los imaginé así. Oh, no, están de no mamen. Bueno, y como no puede faltar una nota de los locos chinos, resulta que las autoridades de la ciudad de Nanning, en China, detuvieron a un joven por supuestamente matar a su novia y después tomarse una selfie con el cuerpo de la víctima. Ah, chinga. Madres. El hombre, de nombre Queen, compartió la selfie que se tomó con el cuerpo de su novia, de nombre Lin, quien, la cual sirvió como prueba para que las autoridades lo detuvieran el 6 de septiembre pasado. O sea, aparte de pendejo, o sea, de eso, ¿eh? O sea, de veras. Que planchan con los muertos. Necrofílicos. Necrofílico. Hacer de eso, ¿no? ¿O qué? Oh, no. Ese es el fin. Pero, o sea, de veras sí la mató y se tomó una foto. ¿Sí? De veras en China. Sí. Hubiera dicho, no, mira, está viva. Hay como 30 millones de yin nomás en su ciudad, güey. Fácil pasar desapercibido. Necrocelfílico es el cabrón, ¿verdad? Pero son chinos. Sí. Los chinos tienen alma. Chole, sí. En aquel mundo. Ya ves, sí, que decían que cada vez que mandabas un zumbido por el Face se murió un chino. Bueno, para terminar nuestra tercia de estupideces, este es el colmo de la ironía. Un día, así casual, estaba Paul Telford muy campante cuando madres, su esposa Amber, que le pide el divorcio y le arruina el día. Válgame. Paul comienza a sospechar de que su simpatiquísima y casi ya ex esposa lo engañaba, así que contrata a un detective privado. Así, a la onda del programa de televisión esta de Cheaters, le puso cola para que la siguiera y descubriera si sus sospechas eran acertadas. Y se la echó el detective. No, espérate, chan, esto está peor, güey. A ver. Así pues, el detective, cual Bill Colombo, la siguió por varios días hasta que consiguió pruebas contundentes de que la señora Telford tenía una affair. O sea, se planchaba con alguien más. Pero para su sorpresa, el causante de la separación era su propio hijo adolescente de 17 años. ¡Válgame! Con el que tenía largas jornadas de echar pata en el estudio Colette Dancing School, en su carro y en la casa de su propia madre. O sea, la esposa del detective. Ay, cabrón. Esto es para la señorita Laura. Oye, güey. Ese es un deporte extremo, cabrón. Gracias, amor. El adolescente, al ser confrontado, aludió en su defensa que fue seducido y engañado por la sensual profesora, ah, güey. Que le daba regalos a cambio de sexo. Ajá. Y aparte, güey, soy menor de edad. Además, así que no solo perdió su posible juicio de divorcio la tipa esta, sino que además pasará 30 días de prisión y 150 horas cumpliendo trabajos comunitarios. Plop. No, ma. Pero no con la maestra, ¿verdad? Plop. No, no. Híjole. Ahora sí que plop. ¿Sí? Oye, ¿y el del iPhone? Ah, ese del iPhone estuvo muy buena. Cuéntale, Jim. No, no, tú lo compartiste. Ah, es que ahora durante el día salió una nota de que un chavo lleva su carro al taller quejándose porque su iPhone se había rayado en el sistema de sonido del carro. Nada más que, pues, pequeño pendejo, no era sistema de sonido compatible con un iPhone. Era una casetera, güey. En Buick, ¿verdad? Era un estéreo de cassette. No. Y el pendejo pensó que era un dock para el iPhone. Para cargarlo, güey. No mames. No, no puede ser. Claro que no. Entonces mandó la foto. De hecho, está la foto. La foto es contundente. Sí, güey. No hay manera que lo evite. Haz de cuenta, es un cassette. Fíjate, hoyos, yo pensé que ya nadie le iba a ganar al morrillo que desmadró en el museo el cuadro, ¿eh? No, ese estuvo sensacional, no, ¿eh? Pero este güey se lo lleva de calle. Oye, hay un video también, a un chavo, un adolescente, le dicen que marque con un teléfono de los que eran de disco. ¿Te acuerdas que le pones? Sí. Y agarra agarra el disco así con la mano, le da, literalmente agarra todo el disco con la mano y no sabe atinarle los números, el pendejo. Hasta que como que ya le dicen, ahí mete el dedo, estúpido. Y ya, ay, pendejo. No, si no sé. Hay un... No, pero sigue estando peor este. Sí, ahí andan. Yo creo que deberíamos entregar un premio anual, ¿no? De hecho, sí. Ya fuera de bromas. Del año, güey. De hecho, fuera de bromas, hay un premio anual que se llama los premios Darwin para el hecho más estúpido. Evolutivo, güey. De hecho, por eso se llaman Darwin, güey. Porque, pues, así como que es la contra de la evolución, güey. Y sale, sale cada pendejo, güey. Y hay es una página en internet donde postulan y tienen que ser hechos comprobados, que hayan salido en medios, etcétera. Y al final del año, pues, le dan un premio al más pendejo. El premio, güey, es para Darwin, cabrón. Los nosotros Darwin. Hicimos uno de los 100 en los años 90, pero se llaman los Leandros. Los Leandros. Si fueran así, las cosas así, las más. ¡Ay! La cada que aberrante. Hiciste, la peor borrachera. Vamos a hacer uno que se llame los premios Verónica Terrones, una cosa así, ¿no? Ay, que premia la peor Tejones, circunstancia. ¿Verdad? Verónica Tejones, sí, ¿verdad? Sí, dijiste, sí, sí, sí. Tejones. Sí, este es un personaje ficticio de nuestra invención. Sí, sí. Cualquier semejanza con la realidad y o torpeza de una persona es mera coincidencia. Mucha coincidencia. Qué desagradable comentario, güey. Nos van a descalificar. Pararum. Bueno, ya en la galaxia muy, pero muy silencio, lejana. Por favor. ¿Qué? Arthur, pon atención. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Sí vino Arthur? Sí, eso iba a decir. Pero está abstracto. Se aperraron los micrófonos muy cabrón. Pues alza la mano. Sí, estás gozando. Bueno, se anunció que tendremos un libro llamado The Art of Star Wars, The Force Awakens. ¿Otro? Para el próximo diciembre, donde tendremos todo el arte, la preproducción y todo lo que involucró el proceso de diseño del filme. M2, bueno, es extraño. Órale, bueno, vámonos al box office. Y luego, y como rumor de la semana, salió en medios que existe la posibilidad de que tengamos una escena postcréditos de Star Wars The Force Awakens que pudiera estar ligando con Star Wars Rogue One. No hay más detalles aún, pero si me preguntan, realmente lo dudo. Si algo ha dejado en claro J.J. Abrams es que está tomando la ruta de la línea clásica de la saga. Sí. Y jamás ha habido una escena postcréditos en todas las películas. Sí, además, ya lo habías dicho. Siempre vi una primera vez. Son historias situadas en periodos de tiempo muy, muy diferentes. Muy distantes. Por lo que tendría que ser algo muy retro y no suena como algo real. Entonces, todo es posible. No, hay como que tómenlo con bastante ya, prudencia. Ya, 18 de diciembre diremos. Es nuestro. No, se me brinco las noticias, güey. Entonces me brinco las noticias. No. Deja que se emocione. Y luego, se confirma lo que comentamos la semana pasada, que comienzan las filmaciones de Star Wars Episodio 8 este mes en Irlanda. No, o sea, vamos. No van a venir aquí a chupar. Pues sí, ándale, haz de cuenta. El filme está siendo dirigido por Rian Johnson y tiene ya fecha de estreno para el 2017. Sí, claro. Ahora, no solo eso, también Colin Trevorrow, quien es el director de Episodio 9, comenzó ya con su trabajo para la tercera parte de la nueva trilogía y esta se espera para el 2019, güey. Güey, es que no está bien, güey. Descanso, güey. Perfecto, güey. Ahora, para cerrar la sección, se dio el anuncio por parte del Correo Real Británico de que ha diseñado 18 modelos de estampillas de primera clase que muestran a los personajes de la primera trilogía y algunos del nuevo de Episodio 7. Estas estarán disponibles a partir del 20 de octubre y fueron diseñadas por el artista Malcolm Twin. Por ahí estuvimos publicando 12 de ellas que están ya en difusión. Están muy chidas. No faltó el pendejo que saliera. ¿Y en México cuándo? Sí. O sea, no mames, güey. Son, no mames. Imbécil. Sí, no mames. ¿Se acuerdas que hace unos años salieron unas estampillas en Estados Unidos también de servicio postal norteamericano? También estaban muy padres. Sí. Bueno, pues están muy chidas estas. Sí, yo fíjate, ya les juntaba timbres, güey. Toda mi cabeza. Ahora que fue el mundial, mi primo me trajo Me hubieras dicho, te hubiera traído las de Batman la última vez que estuve en Estados Unidos. Híjole. Pero no dijiste. A la otra. Adelante. No, ya no, a ver. Y no menos importante, que pues por poco nos quedamos sin Luke. ¿Y ahora qué pasó? Pues al igual que Harrison Ford, cuando se accidentó en el set de filmación de Episodio 7, cuando le cayó la puerta encima en la pata, y luego se desplomara también en su aeronave estrellándose en un campo de golf, saliendo en ambos accidentes casi intacto, aprendan. Vivo, claro. No como otros copilotos. Pues ahora resulta que Mark Hamill casi se nos mata. Tuvo un accidente de montaña en Irlanda al resbalarse al ir rumbo a unas ruinas de un monasterio. Y madres, que apenas lo cachó el guía, güey. Iba a encontrar la paz y el sosiego, güey. Sí, sí. Otra vez. Sí, güey. Ya ves que comentamos de que están ya empezando con las filmaciones para la de episodio 8. Está con él. Pues iban turisteando en un grupo. Buscando precisamente a, pues ahorita que andan entre locaciones y todo el rollo, él iba en un grupo turisteando. Que no lo matan. Y ¿no? Pues se resbaló el pendejo, güey. Ya se andaba matando. Idiota. Entonces, una de esas y nos quedamos... Pues es que rebelde, güey. Pues, sí, pues sí. Pasar? Sí. Sí, ¿qué se podía esperar, güey? Sí, güey. Sí, es heavy. Ya, bueno. Pues sí. Boy. Y en las precoces, tuvimos ya el primer teaser trailer para la nueva serie de Marvel con Netflix de Jessica Jones. Y nos dan ya su fecha de estreno de la serie para noviembre. De hecho, pues ya la mencionamos. La serie de Legends of Tomorrow comenzó ya sus filmaciones y nos dejaron a ver los looks de Hawkman y Hawkgirl y se ven bien pinches. Así como cosplays de tienda de disfraces Región 4, güey. Se ven bien ojetes, güey. Como los de aquí. Sí, haz de cuenta como los de... ¿Cómo se llaman? Los de Violeta, ¿cómo se llama? Que están atrás del banco. No sé. Una de disfraces, güey. Sí. Ay, no, yo no sé. Bueno, Wonder Woman comienza a filmarse ya en este mes de noviembre. Comienzan también los preparativos para las filmaciones de Guardians of the Galaxy volumen 2 en la ciudad de Atlanta para dar inicio. ¿Cómo se llama? ¿Gina Carano? No. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, lo de Guardians of the Galaxy en la ciudad de Atlanta para dar inicio a estas en febrero. Órale. Se confirma que tendremos a la simpaticísima de Rachel McAdams para protagonizar junto con Benedict Cumberbatch en Marvel Doctor Strange. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? Bueno, ya es oficial. ¿Y recuerdan esa imagen de Apocalipsis que vimos en la nueva película de los X-Men? Sí, que a nadie nos gustó. Bueno, pues ya salió una nueva imagen de postproducción muy diferente del mismo personaje. Al parecer, o tomaron en cuenta los comentarios de la banda, o lo hicieron para despistar al enemigo. Más bien, ¿no? Porque con la primera imagen a esta última que se vio, sí hay mucha diferencia. Luego también salió el póster para la adaptación del cómic de Vértigo de Preacher para televisión en la cadena de AMC y ya tiene fecha de estreno para mayo del 2016. Por fin, la película de Assassin's Creed comienza a filmarse en Malta. Ya salió hasta un póster. ¡Órale! A nadie le importa. Está muy chida esa película, güey. Esa sí te va a gustar a ti. No, de hecho, el videojuego a mí me gusta mucho. Sí, no. Al Arthur también le va a encantar esa película. Pero se ve un poco extraño. Se me hace un poco raro cómo se ve el Fassbender en el póster, pero se ve... Se ve chido. Oye, iba a ser, desde luego, en la misma canal histórico, ¿no? Pero no se supone que es ni Ezio ni... No, es otro personaje. Es otro personaje. Y luego Ridley Scott jura que Prometheus 2 comienza a filmarse ya en febrero del próximo año. Más le vale. ¡Órale! Tampoco me interesa. Oye, está muy agresivo. Y en la sección de los dineros. Ah, eso sí, porque veas, échale. Misión Imposible, Rogue Nation, sigue con todo y ahora se acaba de estrenar en China y lo hizo muy fuerte. Se convirtió en el mayor estreno en el país de los ojos rasgados en 2D. Malditos chinos. O sea que el redondeo ya sí costea. Sí. Además, la película ya pasó la marca de los 500 millones y sigue juntando. Bien. La otra película que se estrenó en aquellas latitudes fue la de los Minions, que se convirtió en el mayor estreno de un filme animado en tal país. Se sintieron identificados, cabrón. Chaparro y amarillos. Sí. Con un idioma inintendible. Ándale, ¿haz de cuenta? ¿Tal y que sirven al mano y como que parecen no tener voluntad propia. Los ha de ver conmovido. Ha de haber pensado, y así nos vemos con esos ojotes, güey. Aquí nos ve el mundo. Tal parece que los chinos están hambrientos por producciones occidentales, pues cada vez que llega una nueva, pues pega con tubo. Con esto, dejó fuera de la jugada a Kung Fu Panda 2. Y de hecho, también ya dejó fuera a Toy Story 3, güey. No manches. Sí. Minions llega ya a un acumulado total de $1 billón. Hijos de la fíjate nomás. Y se convirtió en el segundo filme animado más recaudador de todos los tiempos. No, te dije que era un gran rival. No mames, güey. Otra que poco a poco ha estado recabando es Ant-Man, quien ya está por los 400 millones en su taquilla global. A ver, deja que se pongan acá. Ant-Man. Dejen de comadrear, señoritas. Princesas, güey. Y aún le falta por estrenarse en Japón y en China. Nada mal para el que la tiene chiquita. ¿Cuánto lleva? Órale. 400 millones ya, güey. Ah, ahí la lleva. A la sorda, güey. Sigue juntando. Esta semana se estrenó también en el segundo puesto la película de horror The Visit, con 25.6 millones. Esta es la nueva entrega del tan menospreciado y criticado director de horror. ¿Cuál, Jima? No sé. Night. Ah, Shyamalan. ¿Él de dónde viene, oye? Él es estadounidense. ¿Es gringo? Sí. Parece como de la India, ¿no? Tiene ascendencia, de hecho. En ingresos, aunque no suena nada espectacular, le fue de hecho bastante bien, si tomamos en cuenta que el filme solo costó 5 millones en hacerse. Y ha tenido de hecho bastantes buenas críticas. Actualmente va en un 62-67% en Rotten Tomatoes. Está bien. Sí, está muy bien. Ya es tomate fresco. Cabe mencionar que este es su segundo estreno más bajo en su carrera en ingresos, justo por arriba de Lady in the Water. Lo bueno está en que en esta ocasión ni siquiera le hicieron publicidad al filme, güey. Nomás salió un tráiler y pues aún así captó bastante la atención. Órale. Entonces, qué gachos, ¿no? Ya no le quieren invertir tanto. Sí, no mames, güey. De hecho, la película esta de la visita, de Visit, es de unos niños que mandan a sus papás a pasar unos días con sus abuelos en una casa pues, que viven en el campo, a veces a la gringa, ¿no? Sí. Y después se empiezan a dar cuenta, conforme pasan los días, de que sus posibilidades de que regresen se van disminuyendo. Ay, y se encuentran que los abuelos parecen ser medio creepy. Son medio jaldras, güey. Se ve chida la película, se ve muy chida. El otro día vi un tráiler de unos niños con su mamá en una casa así. La mamá tiene la cara vendada y también la mamá hace muchas cosas creepy. No sé. ¿No han visto ese tráiler? No. Uy, tengo que buscarlo. Ahí lo debo de tener en el historial del YouTube. Ok. Por cierto, Un gallo con muchos huevos sigue en el top 10 en Estados Unidos, en el 10º puesto, pero aferrado. Ah, cabrón. Sí, ahí sigue. Y luego, In Memoriam, Jima. Ah, sí, oye, mandarle el mejor deseo a la siguiente vida a nuestro amigo, compañero de la generación 82-85 de otro salón, no de mi salón, y compadre y mejor amigo de mi carnal, Antonio Muñoz, que después de, pues, ¿qué? Casi... ¿Un mes y medio, no? Casi 5 semanas, como 5 semanas de estar en el hospital, no la libró, güey, y un día antes... Casi lo estaban ya pasando a la zona donde, después de terapia intensiva hacia abajo, ¿cómo se llama ese nivel? A piso, exacto. Pero cuenta cómo estuvo el pedo. Ah, haz de cuenta que... Vamos a empezar. Podemos crear aquí una mesa redonda, ¿eh? Un personaje representante de la Iglesia Católica. Un ministro, sacerdote. Exacto, algo de ese tipo. Adicto al alcohol. Uh-huh. Los chocó de frente en una carretera. En el instante murió su esposa y sí. Él quedó pues semi muerto. Su hija se salvó, una hija como de unos 11 años quizá, con fracturas leves, ¿no? Y él pues, 5 semanas en el hospital, como con 5 operaciones, muchas lavadas de sangre. ¿Cómo se llama eso que te cambian la sangre? Diálisis, transfusión, diálisis. Hemodiálisis. Hemodiálisis. Y un sinfín de situaciones, ¿no? Sí. Y parecía que sí, y luego siempre no. Al final, lamentablemente tenía una fuga como de... Lo último que tuvo fue como que se le reventó algo del intestino y se le estaba saliendo y lo invadió todo. Una septicemia. Todo. Una cosa así, es que yo no manejo bien el lenguaje. Infección completa. Lo abrieron, lo limpiaron, y luego lo cerraron y ya estaba muy bien. Y luego a los días, no, que siempre no, y otra vez lo abrieron y ahí ya no resistió. Ya... Haz de cuenta que me dijo mi carnal, ¿sabes qué? Ya dijeron los médicos que bye. Y partió de este triste mundo. Y yo tengo una pregunta ahí para Jiman. ¿Qué pasó con el señor alcohólico? ¿Se murió? Ah, de hecho, se murió. Sí, se murió. Dicen que el motor del Contour traía un Contour, ¿verdad? Un Mercury, un Sable. Ah, un Sable. ¿Sí dije bien Sable? ¿Como sable? ¿Como espada? Sable. Sí, lo digo porque muchas veces son los que quedó el motor. Sí, no. En el asiento de atrás. Sí, no, olvídate. Sí, el ministro, diácono. Él quedó en la cajuela. Era diácono. Un diácono, exactamente. Un diácono. Él quedó allá atrás, sí. Sí, se hizo nada. Y pues ya se organizaron. Ahí mi carnal estaba diario ahí en el hospital. Y él, como es pescador. Es el compañero de mi carnal en el certamen nacional de pesca. Como un circuito. pues vieron el féretro en la lancha y algo así muy muy padre, ¿no? Y los pescadores con sus uniformes y muy muy como temático, pues el muy simbólico de lo que la sea despedida, ¿no? Así y pues bueno, no es a veces cuando salen esos tipos de temas, a mí también ya me pasó que un gran amigo muy muy cercano de años también muriera. Hasta ahí no he tenido otro tipo de como de experiencias, salvo mis abuelos, ¿sí? Sí. Pero parece ser de que es diferente un amigo que tú escoges a alguien que se supone tienes que querer, ¿no? Claro. Sí, sí es diferente. Es bien gacho, es súper, súper gacho. Porque tú lo eliges, güey, ¿sí? Y porque compartes un chorro de cosas con ellos, ¿no? Con los mejores amigos, así como aquí, ¿verdad? En este foro libertario. Y pues bueno, ¿no? Felizmente su hija queda muy bien custodiada por los familiares. Felizmente. Qué bueno. O sea, seguramente en las cosas materiales no le va a faltar absolutamente nada. Pero imagínate ayer el cuadro donde están ya bajando al papá en la misma, en el mismo hoyo donde está la mamá. Y ella ahí viéndolos, ya, hijos, o sea, es... Anda, terrible para la muchachita. Es un cuadro espantoso, ¿no? Y del mismo modo, notable, el extraordinario suceso ese que les platiqué de que cuando la mamá muere y que la niña está internada en el hospital con fractura de cadera o de pelvis, algo, tiene una fractura, un par de fracturas no graves... De una manera extraordinaria, ella dice que cuando la van a preparar, pues, para decirle que su mamá se murió después de ya de muchos días en el hospital, que le van a decir, es que, pues, oye, ¿por qué no viene mi mamá a verme, güey? Pues, no le querían decir, güey. Y resulta ser que cuando le dicen, ella ya sabía. O sea, en algún momento, ella dice que su mamá se le presenta en el hospital a despedirse de ella y a disculparse por no haber sobrevivido al accidente, pero que sus familiares se iban a hacer cargo de ella y que no le iba a faltar nada. O sea, algo extraordinario, extraordinario. O sea, un fantasma se le apareció, sí. Su espíritu, su energía, como le quieras llamar, extraordinario. Y por otra parte, queda la gran, pues digo, sobre todo la gente que somos como yo, tipo como yo, mi hermano, por ejemplo, y varios más de la gente que nos juntamos, que empezamos a golpetear contra los católicos o el representante católico, que dice, oye, pues no suena muy lógico que alguien que representa va y por una cuestión humana de alcoholismo va y choca y priva de la vida a los papás. Imagínate ese tipo de cuadros. Pues es que esas cosas siempre van a pasar. Sí, y más, claro, somos claro. Humanos y... Y, sí. Y empieza el golpeteo, ¿no? Y se pone muy chida la mesa redonda. Imagínate, los azules contra los rojos, ¿no? ¡Sangre! ¡No, hombre! ¡Fantástico! Sí, sí. No, sí, muy padre. Pero fíjate pero que aquí, qué lamentable, ¿eh? Lo que es triste es que no tenga la calidad moral para desempeñar el cargo pseudoespiritual. Decía muy acertadamente Palomares. Tiene una compañera, dice, si tú ves una figura en el bosque, puede decir que es humanoide, o sea que aunque tenga una figura antropomorfa, está medio maníaco, ¿verdad? Es humanoide. Entonces hay una compañera del gimnasio que es muy superficial, pero su face está lleno de cosas espirituales y él les llama espiritualoides. Entonces, sí, qué triste que haya tantas personas espiritualoides representando temas tan, tan graves como los de la religión. Sí. Y lo más triste no es que sean católicos o mormones o el que la marca o que lo sea. Que tú quieras. Sí. Lo triste es que obedece a las masas, es decir, sí. Los borrachotes, los promiscuos, los más graves, o sea, los pecados más graves son de la parte del país en donde la religión está más diseminada. Ciertamente. Aquí es común que un diácono, cura o sacerdote cometa una falta porque hay demasiados. Sí. Entonces no compete nada más a la calidad de la religión, simplemente a la cantidad de personas. Así es. Y la ley de probabilidades favorece que sean, claro, ellos. Qué triste que sea así en todo el mundo. Gachísimo, ¿no? Pero pues te da material para unas pláticas tremendas, sí, y claro. Y que casi en ciertas ocasiones se agarran hasta con la cubeta, ¿no? Cosa que no deja de divertirme un poquito. Pero bueno, finalmente, que la fuerza le acompañe. Que la fuerza lo acompañe. Y adelante, Lord Tuétanos. Y luego de ahí pasamos a los estrenos Netflix de la semana. No, ya no creemos. De hecho, bueno, ¿no se murió nadie aparte? No. Ah, ok, no, adelante. Te lo dejé en la sección. No, pues sí, muchos, pero. Sí, que nos importen, pues no, güey. Sí, sí. El día de hoy, martes, que nos estén escuchando, supuestamente van a entrar ya bastantes títulos otra vez al catálogo. Pero de los que entraron esta semana tampoco no fue nada mal, ¿eh? Entra una película que se llama Damage. Donde daño, ¿no? Sí, Damage. Daño. Sí, sí. Un oficial del gobierno británico se atrapa en una aventura con la novia de su hijo. Es muy buena la película, ¿eh? Está con Julia Benot. El tipo, no me acuerdo cómo se llama. Es muy buena la película, se la recomiendo bastante. Damage. Muy recomendable. Luego, una de esas clásicas de terror de cine B del 1958, El ataúd del vampiro. El ataúd del vampiro. La platicamos aquí. Sí. Varias veces incluso. Pepito y la lámpara maravillosa. Nunca la hemos platicado aquí. No, esa no. No es tan joya, pero está padre. Está padre, sí, sí. John dies at the end. John muere al final. Y luego otra que se llama In Their Skin. La Hora de los Brujos, El Callejón de los Milagros. Ah, claro. Monos Asesinos. Es una historia basada en El Mago de Oz, güey. Ay, hijos, no. Pero monos simios, ¿verdad? Simios, sí. Porque si no, ¿qué chinga le ponen al gym? Sí, ¿no? Imagínate, güey. No manches, güey. Y luego, una película de esas noventerotas de Clint Eastwood que se llamaba En la Línea de Fuego. ¿No se acuerdan? Ah, sí. Que era un guardaespaldas. Sí, ¿no? Del servicio secreto. Frustrado y quién sabe qué tanto. Está palomera. Sí, está bien para ti. Sí. Una que se llama El Secreto de Adeline. No sé cuál es. Por eso traigo la sinopsis, amigo. Cuando una hermosa mujer de 29 años y que no me importa. Más de un siglo, pero que no envejeció, se enamora y el secreto de su pasado sale a la luz. Ay, es de ciencia ficción. Ah, no. Pues Liliana, es como la de Tienes un email. De esas. Pero bueno, siempre va algo abajo, ¿verdad? No hay perfil. Sí, sí. El colchoncito ahí para caer, güey. Siempre hay colchones para no desbarrancar, hombre. La barranca Clayton, por supuesto, ¿eh? Claro. Adelante. Otra que se llama Atacama 33. Es una versión de los mineros de estos sepultados. Ya ven que ahorita hay una en el cine que se llama Los 33. Bueno, esta es otra película de esos. Luego, esta es una de esas joyas. Que son fantásticas. Iron Sky. Los nazis se refugiaron en la luna en 1945, hasta que una nave estadounidense los descubre en el 2018 cuando se reorganizan para invadir la Tierra. ¡Chan, chan, chan! Oye, no manches, ¿de cuál fumaría? Está bien pirata, pero está de botanísima. De hecho, la película es de esas producciones indie. Le fue tan bien en taquilla y gustó tanto. ¿La viste a ver? No, güey. No la han traído aquí, pero en Estados Unidos le fue muy bien. Okay. Y de hecho, la segunda parte, donde hacen como una del mundo perdido, donde está Hitler, Hitler cabalgando en un... sí lo vi. Montando un T-Rex. Y todo rollo. Esa todavía está en pausa y están juntando todavía fondos para hacer la segunda parte. Sí. Pero es muy simpática, es muy buena la película. Juntando fondos, sí. Oye, ¿no cantando los camiones, güey, ¿no? ¿No salen tiburones voladores? No, esa no. Esa ya no la has nombrado, qué bueno, ¿eh? No ha salido todavía ya más de esas. Qué bueno. No salen unas de esas. No digo que si en esa película no salen tiburones voladores. No salen. Con las espadas. Pero, salen platillos voladores nazis, güey. ¿Ah? Fíjate que hablando de surrealismos, güey, de surrealismos de este tipo, güey, me puse a ver la película de Noé. ¿Te acuerdas aquella gran perdedora del año pasado? Ah, sí. Y fíjate que sí me dejó un mal saborcillo de boca, pero algunos pasajes se me gustaron. Surrealistas, por cierto, ¿no? Se me hizo padre al final. Pues, ay, güey, qué lamentable, ¿no? Pero bueno, a mí lo que se me hizo padre de esa película fueron los de piedra. Ah, sí, los monstruos. Bueno, que son, es una especie de... Es una representación. Supuestamente son los ángeles. Sí, es una ángeles metáfora. Que... ¿no? También tuvo buena esa. Sí, eso es quisieron ayudar a los humanos. Y claro que no están representados. No, pero es una de un kilo, cabrón. ¿No? Es de un kilo. Es como tú lo quieras ver, ¿verdad? Creo que le resta potencia a ciertos episodios padres, pero está bien. Luego también se incorpora la segunda temporada de una serie que se llama The Bridge, El Puente, de Fox, donde en la temporada 1 comienza donde hay un asesinato justo en la frontera y el cadáver De hecho, está partido a la mitad y una parte está del lado de Estados Unidos y otra parte está del lado de México. Y este es con uno de los Bishir. Y del otro lado está la guapérrima esta de... Ay, ¿cómo se llama? Elena de Troya, ¿te acuerdas? Ah, sí, una güera. Sí. Oye, se nos pasó esa güera también, está como no. Sí, ciertamente. Sí, se nos pasó. Sale en el tesoro, ¿cómo se llama? Sí, esa de Nicolas Cage. Esa. Esa sí. Está padre. Está padre, sí, está padre. Pero, entonces, bueno, ya está la segunda temporada. Y hace unos meses. ¿Es alemana? Sí. Sí, ¿verdad? Diane Kruger. Ella. Diane Kruger. Ahí está, ¿viste? Sí. Y luego. Tu pronunciación. Sí. Hace unos meses, si recuerdan, estuvimos mencionando que había una votación para el premio Netflix, que eran producciones mexicanas que tú votabas por aquellas que fueran tus favoritas. Sí, sí, sí. Y las que ganaran iban a ser dos ganadoras: una elegida por un jurado conformado ahí por. Sabrá Dios quién chingados. Y otra por votación directa. Voto facebookero. Estas películas que ganaran iban a ser incorporadas al catálogo internacional de Netflix. Pues bueno, ya están en. Ahora sí que en distribución, ya las pueden ver. Es una que se llama 12 segundos y otra que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Son dos Juan filmes. Gabriel. Estos son dos filmes completamente independientes. Era una muy buena iniciativa de Netflix para apoyar precisamente al cine mexicano. Y que luego siempre están chingas de que no hay apoyo. Ahí está, cabrón. Es que no hay apoyo, güey. Ahí está, güey, órale. Porque son pues, filmes que no han visto realmente difusión en cines y que no alcanzan producciones muchas veces. A lo mejor no tienen la palanca suficiente. Exactamente. Para dar el brinco. El conocido con. Que es lo más seguro, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que sean malos filmes, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Ahí está para que pues, les den una checada. Igual les gusta y órale. Y luego de ahí nos vamos al Box Office México. Yeah. Ay, cabrón, esta semana fue bien bizarra, cabrón. En primer lugar y estreno, Maze Runner, Prueba de Fuego. Ah, pues, ¿qué crees? Esa de Maze Runner no la he ido a ver ni pienso ir a verla. Adelante, Candela. ¿Es la segunda? Sí, es la segunda. ¿Te gusta a ti, verdad? A mí me gusta. ¿Ya la viste? No, apenas voy a ir. Maldición. Bueno, no es por agüitarte, pero las críticas están del nabo, güey. Sí, vete imagino. Preparando. El mejor libro fue el primero. Y luego, del primero al segundo puesto cae la de Un gallo con muchos huevos. Lleva 4 semanas, güey, no mames. No manches, güey. No mames. Que hay mucho que le va a la América. Sí, cabrón. Sí. Luego, del cuarto subió al tercero. Siniestro 2. Fíjate que ahorita está viendo el tráiler. Malamente. El trailer. Por favor, cabrón. Mi trailer, Tania. Me sentí como en Dos Mujeres Un Camino. Tania, sube a mi trailer. Ense Lola la trola, güey. Yo soy el hombre de la casa. No de trailer. Haz de cuenta que estábamos muy campantes viendo pues, el Super Power Beatdown que ustedes no vieron. Y más videos, y pues toda la bola de primitos más chiquitos de ahí, de mis hijas, ahí se acercan y pues yo elegantemente los formé para que todos pudieran ver el monitor de la pantalla y puse tráiler de películas de terror. Por supuesto, el que más aguantó dos. Y ahí se ve. Todos salieron huyendo. Ay, y estamos viendo esa de Siniestro, se ve muy bueno el tráiler, Mira, a mí la verdad es que la primera de Siniestro se me hace muy, muy, muy buena hasta el final. El final siento que la cagaron, pero mal. Se les fue. Sí, mal plan. Y el problema es que le dan en la madre al final de la película porque pues te dice, pues ya qué pedo. Entonces ya como que hacer una segunda parte de eso, la neta ya se me hace como que sobra. Man, entonces no voy a verla, pues. Pero, ve la primera. No, pues aquí me quedo ya. Ah, bueno, pues. Luego, del segundo al cuarto puesto cae la de El Agente de Cipoll, que era The Man from U.N.C.L.E. El Agente de Cipoll. Lleva 2 semanas. Desgraciadamente le están poniendo, y eso es algo que me di cuenta ahora el fin de semana con comentarios de con bastantes conocidos de otras ciudades, de que los pinches ahora están del nabo, güey. Qué raro. Todo mundo se está quejando de que tienen horarios o a mediodía o hasta la última de la noche, güey. Como gente, como el que va a cerrar el cine, cabrón. Y es una lástima porque la película tiene muy buenos reviews. A la gente que ha ido a verla, que ha alcanzado a verla, ha comentado cosas muy buenas de la película. Pero pues está cabrón verla, güey. Pero pues no van a llenar la sala, güey. Por eso la ponen a esa hora, ¿no? No, pues a esas horas, pues peor, güey. O sea, sí, no mames. Sí, sí, exacto. O sea, está cabrón ir a esas horas. No pepenan ni a los que se nos hace tarde por la otra. Y luego del tercero al quinto cae la de Ted 2, que lleva esa la quiero ir a ver, 3 semanas. ¿Tú viste la primera? Sí. ¿Hiciste chida? Sí, está perrota, sí. Ahí está Netflix, la puedes ver. No. A mí no me cayó tanto. No. ¿Qué número quedas? ¿7? Tampoco, no. No, o sea, tampoco está tan jodida. Ah. Pero. Pero sí. Está para mí estuvo dominguera. No, 8. 7, 5, 8. Ay, 8 es un chorro, güey. ¿Tú la viste? No. Sí, ¿no? Pues en 8. 8. Pero es que toma en cuenta, wey. Fíjate, tú y yo tenemos opiniones muy similares en cuanto al humor gringo. Sí, sí. Pero es que estas no se puede evitar que son un chingado desmadre. Y que todo comienza con la amistad de la ternura infantil. Y degeneran un par de vagos patanes, ¿eh? Entonces eso es lo chido. Entonces nos podemos identificar. Sí, exactamente. Ok, le voy a dar chance. Luego, la de los 33 cae del quinto al sexto sitio. Lleva 3 semanas y pues va en caída libre. Y luego vienen los estrenos, güey. Los tres estrenos. Hubieron 4 estrenos esta semana. Uno quedó en primer lugar, que es la de Maze Runner, la segunda parte. Y los otros 3 en el 7, 8 y 9. O sea, gracias. No, gracias por participar. El séptimo lugar, una película que dices, güey, neta, fue hasta el séptimo. Ella es Ramona. O la bigotona. Sí, para la chingada, güey. Deja tú la bigotona, debe ser otra pendeja. No, o sea, qué bueno que te adelantaste, güey. Sí. Y luego, sí, en octavo lugar, una infantil que también en su casa la conocen y el título, Carlos, date vuelo. Se llama El séptimo enanito. ¡Ay, no manches! No tengo la más remota idea de lo que puedo hacer. ¿De qué estás hablando, güey? No sé, eso está mal. ¿Y esa qué? ¿De dónde viene? El séptimo enano. Pues ha de ser la historia de Tontín, ¿no? Chale, cabrón. Amén. Luego, en noveno puesto, y esta es la que debería haber estado mucho más alta, fue El lado oscuro del deseo. No sé cómo chingado se llama en inglés. Ay, cabrón. Es una con Keanu Reeves. Han visto, yo creo, los trailers si han ido al cine últimamente, donde Keanu Reeves se encuentra con 2 chavas que van y tocan a su puerta un día que está lloviendo, y la madre que le pide que, pues, que se les ayuda. Ay, y luego no, después las tipas andan seduciéndole, como que no quiero y no, sí. No, bueno, está bien, pues, gente. Y órale. ¿Cómo te vas a hacer del rogar? Y luego resultan ser unas psicópatas asesinas estas tipas. Ah, mendigas. O sea, literalmente querían que se las ponchara, pero no casi ponchara. Todas, exactamente. Nomás. Sí, lo casualmente cada tercer día ocurría lo mismo, ¿eh? Ándale. No, dice el viejo y gastado refrán, mujeres fáciles, locas, problemas difíciles. Y luego, del así sexto, esta es la que está así de no mames, del sexto al décimo, güey. ¡Pum! Sí, ya se lo cargo. Hitman, Agente 47, 4 semanas y bye. Sí, pésimas críticas, ¿eh? Sí, no, le fue espantoso. De plano se me quitaron las ganas de verla. Sí, no, espantoso. Era un buen personaje ese, ¿no? El videojuego, ¿no? Exagerado como todo lo hollywoodense. ¿Verdad? Pero eso de que... Yo estoy aquí, tú estás aquí solo conmigo y encima me trajiste mi arma, así estuvo de que ay, híjales. Lo cual le salieron Shaun el Cordero. Uy, gracias. Amén. Cordero de Dios, que quites el pecado. Esa es la de la de stop motion. Sí, sí, okay. Y luego motion. Stop motion. Los caballeros no tienen memoria ni la cartelera. ¿Cómo, perdón? Madre. Eso estaba, los no caballeros tienen memoria. Luego la de vacaciones, que también ya se fue. Y Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Que duró, quién se cuenta, es como 3 semanas en el 10º puesto aferrada. Pero pues ya. Bueno, es que entró Ramona y se fue Elvira. Sí, qué pesadilla. Y pues bueno, y esa fue la taquilla. Vámonos con... Maná. Hola a todos, luego de una pausa de una semana de Sin Noticias de Cómics, vamos a regresar con algunas cosas interesantes para todos aquellos que están pendientes de la sección de cómics del Friki Podcast. Pues bueno, se me han comentado, bueno, como había dicho yo, que hubo varias semanas de noticias por parte de Panini, por parte de Camite, luego contraatacaba Televisa. Ahora quien contraataca es Bruguera. Y justo hace unos momentos acaba de salir una nota de que durante el evento de la Mole Comic Con, Bruguera va a sacar unos tomos, va a sacar 35 tomos recopilatorios, 35 tomos, que va a tener de venta exclusiva durante la Mole Comic Con, que va a ser el próximo fin de semana, del 18 al 20 de septiembre. Esto va a consistir, digamos, de todas las publicaciones que ha estado sacando actualmente Editorial Bruguera. Va a haber tomos de Star Trek, va a haber tomos de Conan, tomos de la Tortuga Ninja, tomos de Hellboy, tomos de Ape Sapiens, o sea, muchos de los tomos, bueno, muchas de las publicaciones que ha sacado actualmente Editorial Bruguera, lo va a estar poniendo en un tiraje limitado. Y dependiendo de su éxito en la convención, se van a ver la posibilidad de que se puedan conseguir en tiendas de cómics. Por lo pronto, con esta noticia, mañana se van a dar a conocer los precios y más los contenidos de cada uno de esos tomos en la fanpage de la editorial. Así que bueno, no digamos que no esperemos que lo vayamos a ver nosotros así ya en una distribución normal, sino primeramente vamos en tiendas de cómics, vamos a ver cómo se están moviendo. Recordemos que también Italo Bruguera ya inició la distribución en las tiendas de Gandhi, la librería es Gandhi, entonces vamos a ver qué tal funciona este proyecto a Bruguera, que digamos estaba entre Bruguera y Camite, a ver quién sacaba primero los tomos recopilatorios. Así que Bruguera se adelantó y esperamos que le vaya muy bien en el evento. Eso servirá mucho para aquellos que se pongan al corriente con los cómics que tienen atrasados por parte de Bruguera. Por ejemplo, los cómics de Irredeemable y Incorruptible serán una muy buena opción de ponerse al corriente con esos tomos. Y ya, digamos, está, digamos, al tanto de la serialización del cómic. Entonces vamos a ver qué tal funciona, porque es una muy buena noticia por parte de Bruguera, que hace tiempo que no sacaba, digamos, algo no interesante, sino como que más notorio, porque simplemente estaba dedicando solamente a trabajar sus cómics. La última noticia que tuvimos de Bruguera es que había cancelado la serie de Star Trek, y no recuerdo en qué número se quedó. Creo que nomás llegó como el 12 o el 13, creo. Y la verdad es una lástima, porque el cómic estaba muy interesante. Tiene cosas bueno, aunque uno no fuera, digamos, fan de la saga de Star Trek, tenía cosas que realmente, si tú ves las últimas dos películas, hacían que tú crearas simpatía con los personajes. Pero desafortunadamente, como ahorita vamos a ver más adelante con otra editorial, como que no se tuvo mucha el trabajo de promoción del título. Simplemente se dejaba así, como que lo ponemos así a venta, distribución, y no se le daba, digamos, un seguimiento. Bueno, al menos que yo lo haya visto en redes sociales, de que ese título está saliendo, léanlo por esto, recomendaciones, y bombardear a la gente de compren este cómic, cómprenlo. Como que lo dejaron así a la deriva, así como que empezó así a flotar el cómic de Star Trek, y realmente, pues obviamente, no tuvo las ventas que se necesitaban, entonces tuvo su cancelación. Bueno, otra noticia por parte de Camite, que también salió el día de hoy, que van a publicar el manga de Tokyo Babylon, un manga que ya había publicado anteriormente Editorial Vid. Consta de 7 números, 7 tomos, perdón, y bueno, es un cómic creado por Clamp, que este grupo de artistas, que las conocemos por haber creado los mangas como Sakura Card Captor, Tsubasa Chronicles, XXHolic y y X-1999, y las guerras mágicas, entre otros. Entonces este manga narra la historia de un joven de 16 años llamado Subaru Sumeragi, un chico que viene de una poderosa familia de Olmiyodos, que bueno, eran especialistas en magia y adivinación, y sus responsabilidades en la corte, digamos, históricamente, abarcaban desde preparar calendarios hasta las tareas místicas como la adivinación y la protección de la capital de los fantasmas malvados. Esto en el antiguo Japón. Este personaje, Subaru Sumeragi, junto a su hermana gemela Hokuto, defienden a Tokio de casos paranormales relacionados con espíritus y demonios. Al igual, bueno, que varios crossovers de Clamp, los hechos de Tokyo Babylon dan origen al manga de X-1999, y esa historia, digamos, que ocurre 9 años después, la de X-1999, 9 años después de los eventos de este manga. Entonces, digamos que podemos considerar una historia, digamos, autocontenida, pero si ya tienes, digamos, los mangas de X-1999, ya puedes tener, digamos, la historia completa. El problema a veces con Clamp es que como que hacían una mezcla ahí de sus personajes, que aparecían en una saga, le aparecían en la otra. Es como que los empezaron a reciclar en varias historias y sagas, y algunas como que no dejaron concluidas. Por ejemplo, la de Tsubasa no la concluyeron, y dejaron así como que cosas así a la deriva. No se les niega el talento que tienen estas mangakas de Clamp para hacer buenas historias y también buenos personajes atractivos, pero así como que empezaron ahí con su mezcolanza y dejaron a varios así, como que colgados, como que qué va a pasar con los personajes, y ahí los dejaron, digamos, al vuelo. Pero bueno, esta opción de Tokyo Babylon, obviamente, digamos que sí es para fans un poquito más hardcore o conocedores del trabajo de Clamp, o si son interesados en estilo de dibujo, que de hecho, digamos, estamos regresando a cómics un poquito más, no retro, sino más clásicos, como con lo que vimos de Sailor Moon. Ahora viene también Tokyo Babylon. Sailor Moon por parte de Panini y Tokyo Babylon por parte de Camite. Entonces vamos a... Son opciones interesantes, son opciones muy, muy buenas. Digamos, un dibujo tal vez no tan tan limpio como están viendo algunos cómics actuales. Estos mangas se caracterizan por tener, digamos, un trabajo más mucho fondo, mucho detalle. Es como que lo sientes como que un poquito saturados de tanto detalle que tienen, pero digamos es parte, digamos, del trabajo o el encanto que tienen esos mangas y esos trabajos. Por parte de Panini resulta que están cancelando cómics a granel, o prácticamente toda su división de cómics, bueno, casi toda la está pausando de manera indefinida, exceptuando todos los cómics de Star Wars que acaban de iniciar su publicación. Así que, bueno, Star Wars y Carbon Grey, que esos creo que son tres números nada más, Carbon Grey. Así que las series que se van a salir de niñas van a ser Witchblade, Green Hornet, Aphrodite 9, Midnight Nation, Velvet, Vampirella y The Shadow. Así que hasta el momento la única serie, digamos, que está cancelada, digamos, casi, digamos, oficialmente, porque realmente no lo han dicho así de forma directamente, es como que la cancelamos, sino como que está en pausa así, casi de muerte, es el cómic de The Boys. Y debido a esto, los fans comenzaron a preguntar respecto a la situación de los mangas, ya que varios de los mangas cuentan con una cantidad considerable de tomos por ser publicados. Por ejemplo, creo que el One Piece van como en el tomo, bueno, no el tomo, bueno, fácil son 60 tomos de One Piece. De Bleach sí, fácil son más de 50. De Naruto también fácil son más de 50. Y Fairy Tail, no recuerdo qué número va, creo que va fácil, va como unos 35 por ahí, si no es que más. Y por ejemplo, esos mangas, todo el mundo se pregunta qué va a pasar con ellos, si lo van a publicar, y qué van a hacer con ellos. Y Panini contestó que de contar con el apoyo necesario, no habrá necesidad de que sucedan estas pausas. Así que digamos como que le echan la responsabilidad a los fans y como que sigan los comprando, mientras los sigan comprando, casi como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, sigue cantando. Entonces aquí, mientras sigan comprando, seguimos publicando. Lo digamos como que lo malo, bueno, no, bueno, podemos decirlo como que lo malo. Un detalle que tuvo Panini es que digamos como que los ciertos títulos los terminó en el arco argumental que estaban concluyendo, así que no dejó como que mitad de historia. Aunque en el caso, por ejemplo, en el cómic de Artifacts, sí lo digamos, creo que faltaban tres números nada más, tres números dobles y ya terminaban la historia, así como que le dieron cuello a Artifacts, realmente no faltaba gran cosa para que terminara. En el caso de The Boys, creo que sí faltan bastantes números, creo que faltaban como unos 20 tomos dobles que por publicarse. La verdad, sí, de los títulos que está publicando Panini, por ejemplo, el Abismo Verde, Midnight Nation, The Shadow, digamos como que Vampirella todavía hace un poquito, como que yo siento que publicó también que se llama King, pero eso sí lo terminó, que era de unos neandertales que estaban como que avanzados tecnológicamente, esta cosa medio rara. Sí siento como que Panini empezó a agarrar muchos cómics, títulos así como que, bueno, demasiado independientes, como que demasiado así como que medio underground, así como que nadie los conoce, como que no sabes qué son. La parte también hizo el efecto Bruguera de que los dejó así como que a la deriva, así, no los promocionaba, no les como que bombardeaba las redes sociales con que ese cómic es así, léalo. Por ejemplo, el cómic que yo les comenté de Highway to Hell, yo lo llegué a ojear porque yo buscaba por internet y no encontraba ninguna reseña de eso, porque bueno, estaban creo que en italiano, pero yo no encontraba así como que arte, y después ya lo pude ojear en la tienda de Panini, en el pasaje Zócalo Pino Suárez, y lo ojeé y dije, pues no se ve nada mal, o sea, se ve padre, pero no hay, ni en los canales oficiales no hay quien lo esté reseñando, no es quien lo esté mostrando. no hay quien lo esté, digamos, esté diciendo, este cómic este es por este y este autor. Las cápsulas que hace este Osmin por parte de Kamite, que son muy buenas. Bueno, para digamos, con el fin de promocionar su producto. Son, digamos, son buenas porque como que están posicionando ellos sus productos, su marca. Que no, este cómic es así, así, así, así. Y bueno, si Osmin como que, si no sabe mucho de mangas, que de hecho lo ha admitido, pues va y jala gente de otros lados. Creo que a veces lleva a los cuates de Conexión Manga, la revista. Entonces ellos hablan de mangas, todos comentan esto y aquello, hacen recomendaciones. Y eso digamos como que ha mantenido Kamite así como que para que pueda seguir publicando sus títulos. Aunque siento que los cómics de Valiant, los de Valiant, los tienen muy abandonados en respecto a la publicidad. Como que ni siquiera dicen, oye, sale este cómic o algo así. Subiente publicó que está comenzando lo de Harbinger Wars, que eso sí se pone interesante. Pero realmente como que los ha dejado así muy, muy en segundo lugar, en segundo plano o tercer plano. Como que no se ha mostrado realmente así como que estos cómics tienen potencial para competir bien con cómics de Televisa o cómics de Bruguera, bueno, en este caso con cómics muy buenos como de las Tortugas Ninja, que está muy bueno. Yo sí soy fan de aquí de las Tortugas Ninja y tiene estaría muy muy buena. Pero como que, bueno, en el caso de Panini, los títulos que estaba seleccionando como que no tenían, digamos, ese boom, ese impacto. Todavía así como que Witchblade, digamos, como que tenía así cierto trasfondo, como que pueden usarlo para impulsar a los demás, pero los dejaron completamente a la deriva, empezando a bombardear de manga. Y obviamente esa carga de trabajo se trasladó de los cómics, se trasladó a los mangas, y los cómics como que, es que no nos está dando rendimiento, y pues dale cuello, y ahorita Panini prácticamente es puro manga y cosas de Star Wars. Esperemos que los cómics de Star Wars que están promocionando agarren el impulso que tienen ahorita del nuevo episodio de Star Wars, el episodio 7, y que los puedan digamos sostener en tiempo suficiente para que puedan reactivar la división de cómics de Panini. Anunciaron que vienen a traer nuevos títulos, a ver qué títulos traen, a ver si no traen, digamos, otros cómics así como que demasiado hipsters, así como que, pues, cómics, ¿cuáles son? Pues, ¿quién sabe? Y luego, ¿de qué tratan? Pues, menos, porque tampoco lo encuentras en internet, o sea, como que, ni idea. Pero, a veces traen sorpresas, por ejemplo, el cómic de Highway to Hell, pero nadie dice nada, lo promociona, como que, este es el arte, es el dibujo, digamos, es la historia, véalo, recomendamos, bla, bla, pero es que no hace nada, o sea, y no, la verdad, sí no se puede, digamos, no le puede echar la mano a Panini en ese sentido. Por parte de Televisa, ya últimas dos noticias, y anunciaron que están en algunos lados, anuncian que ya está a la venta el tomo de Day Tripper, el tomo especial de 10 números a $159, creo que ese precio andaba, y esto que Demon Roy me confirme el dato. Pero digamos, habíamos visto que este cómic, ¿de qué trata? No, pues realmente de digamos como que de la esencia de la vida, así sencillo, al punto. No es un cómic de superhéroes, no es un cómic, digamos, como que sí aventuras, no es un cómic como que de magia, ciencia ficción. Simplemente es un cómic sencillo que habla simplemente así como que de las situaciones de la vida, como digamos, un poco interiorizando lo que la razón de cada uno de nosotros de vivir cada día. Entonces, es un cómic que apela más, digamos, a un sentimiento, a una razón, digamos que más motivos interiores. Y realmente es un cómic que ha tenido muy buenas reseñas, un cómic que vale la pena, digamos, estarle echando el ojo para estarlo leyendo. Y es un cómic que quizás como que pueda pasar un poquito desapercibido, pues son de esas como que joyitas que pueden estar, que de vez en cuando lanza así Televisa, en este caso División de Vértigo, como que vale la pena y como que hay que darle una checada a este cómic. Y también anunciaron un sistema de suscripciones para los nuevos tomos recopilatorios. Esos son los tomos que habían anunciado, que están lo de DC, los de Vértigo, bueno, que son seis números, más o menos a un precio de $119, digamos que va a ser como un formato parecido, o quiero creer porque no lo he visto, a lo que se llama lo mejor de DC, digamos que así, digamos que formato, o esperamos que sean tipo, no sé, Definitive, bueno, los Monster Definitive, como que así un formato, digamos, que no, no sabemos si va a ser, digamos, un tomo un poco más grande o sea, como que un, digamos, tamaño cómic, ya no más de 6 números. Y bueno, el sistema de suscripciones son 6 ejemplares con 30% de descuento, y te suscribes por promoción a 2 ejemplares con 40% de descuento. Entonces cada tomo cuesta 119 pesos, ya lo multiplicas por 6, le sacas el 30, o lo multiplicas por 12, le sacas el 40% de descuento. Creo que el detalle que yo vi por ahí es que es el número que proporcionan ahí de teléfono, creo que es un número local de aquí del DF, entonces necesito checar ese dato. Entonces esto, digamos, como que va a limitar un poquito gente de fuera que pueda, digamos, como que llamar. No es un, digamos, un 0800 o algo así, creo que tiene la alada del DF, entonces tienes que llamar aquí a una oficina de Televisa para que, digamos, como que te la hagan por teléfono. Y la verdad está muy, muy, o sea, muy extraño de que, ah, voy a escribir un cómic, ah, pues voy a agarrar mi teléfono, voy a llamar, bla, bla, bla. Eso se puede hacer por internet, o sea, ya Panini tiene la línea, en línea, en Gandhi, tú puedes comprar tu cómics en línea, y por parte de bloguera, que a mí te tiene en línea, o sea, Televisa, con todo, digamos, la infraestructura que tiene, todavía no puede armar bien así una página, así como que cómpranos en línea. Lo puedes comprar, digamos, en tiendas como Fantástico, en tiendas en Comics México, en Anticomixado, lo puedes comprar en Antihero, lo puedes comprar en muchas tiendas de cómics en línea. Y Televisa todavía así como que, ah, pues por teléfono, ¿no? Así como que bien, así como que más noventero el asunto, así como que se pasan ahí en ese sentido. Y bueno, otro detalle que también, el primer comentario que tenía en esa publicación es que un cuate, bueno, pues agarró el teléfono, marcó, y sale como que, si usted quiere llamar a la división de, a tal división, marque el número, presione el número 1. Si quiere contactar a tal, presione el número 2. Si quiere tal, presione el número 3. Y ese cuate, pues, ay, ya le vuelta en ningún punto, dice sus suscripciones. Bueno, pues apretó uno. Y ya preguntó, oiga, ¿me quiero suscribir a este cómic? No, pues no sé aquí, no sé dónde es eso. No le supieron dar información sobre esta promoción que estaba ahí por parte de Televisa. Así que, bueno, en parte podemos decir que anunciaron aquí, a partir de tal fecha, por ejemplo, de la Molly Comic Con, te puedes suscribir y esto y esto y esto. Ok. Vamos a darle beneficio a la duda. A partir de la Molly Comic Con, vamos a ver si ya a partir de esa fecha activan ese servicio de suscripciones, que de momento está solamente activo para los cómics recopilatorios por parte de Televisa, que va a ser, bueno, hasta ahorita son solamente anunciados los cómics recopilatorios de DC y los cómics de Vértigo. En este caso vamos a ver cómo funciona, si hay, van a tomar cómics de Marvel, creo que en el momento no han dicho ninguno, y vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, de momento serían las noticias de cómics que tengo en para este programa. Bueno, algo que yo quería como que comentar es que la gente que nos escucha fuera de aquí de México, por gente de Estados Unidos, o gente que creo que escucha de Argentina, gente de Chile, gente de otros países, también para que nos comenten, o sea, como qué cómics están leyendo ustedes, porque las noticias que yo doy son muy, digamos, locales aquí por parte de México. Que nos digan qué cómics están leyendo ustedes. Creo que aquí, digamos, de cierta forma estamos muy limitados en algunos títulos. En otros países, como ya en Sudamérica, tienen una editorial, editoriales como que más fuertes. Entonces publican muchos cómics de cómics de Televisa, o les llegan cómic europeo, o les llaman mucho manga. Entonces coméntenos qué están leyendo ahorita, o sea, qué les gusta, qué cómics están esperando que les lleguen a ustedes. ¿Cómo van, digamos, en qué evento están ustedes leyendo? Aquí vamos en Secret Wars, no sé cómo vayan allá en otros países. Estamos lo más pegado que se pueda de Estados Unidos. Y para que nos hagan llegar los comentarios, ya sea en las redes sociales de Freaky Podcast o en mi cuenta de Twitter, que es @akibahouse, para que me puedan estar ahí agregando y para estar comentando sobre esto de los cómics. Y sería todo de momento, así que nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Y no se me ocurrió nada. ¿Qué onda, racilla? Pues aquí traigo unas navecillas de las voladoras que han salido últimamente. Sigue fuerte toda la oleada ahora de Star Wars Force Awakens. Y pues bueno, seguimos dándole y dándole y dándole. De Takara Tomy, mi Berna, salió mucho de Force Awakens, de los que nos has estado dotando por ahí. Sí, de hecho ya tengo algo por ahí en el almacén. ¿Un clavito? Claro. Órale. Miren, sale, bueno, ya varios ya tenemos, pero sale el X-Wing, el negro, la Shuttle de Kylo Ren. Sale el T-Fire de... el normal, el... bueno, no, el normal. El de la nueva película, el negro con blanco. ¿O cómo sería? Con blanco, sí. ¿Con negro? No, es indistinto, no te apures, güey. Y luego sale también la Magnum Speeder. No te creas. Se llama la Race Speeders. Race Speeder. Ya teníamos la... Ah, pero ¿sabes qué, Berna? Ya todas salen ahora sí con su basecita. Sí. Sí, sí, sí. No... Solamente algunas sí, tenían... Sí, esta es otra, otra serie, okay. Precisamente de la de Force Awakens. Y en okay. En el X-Wing son dos versiones diferentes. El Y-Wing también sale con base ahora, igual el X-Wing. Sale el Landspeeder también con base, ya, se ve padre. El Millennium Falcon Star también Destroyer. Viene por ahí, ¿no? Millennium Falcon. El Slave One. Viene el Slave One y... otro X-Wing y el Halcón Milenario. Pues más o menos unos 120 piticlines, ¿no, mi Berna? Aproximadamente. Y ya por los 11, porque son 11. Hijo de la leche. Sáquenle cuenta. 11 por 120. 1320. Todos tenemos precio friki, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Excelente. 1320 pesos. Y luego, ahora sí nos vamos al nivel chido. Ya no platicar lo de Hasbro. Salen los Stormtroopers de la First Order y estos salen en 1169.10 piticlines. Están padrísimos, bueno, super articulados, bla bla bla, ya se la saben. Y luego para también del comentario que hizo Jorge, ¿te acuerdas, George? De la Hot Toys sale el Kylo Ren y sí, efectivamente la espada. Y ahí viene muy muy sí, sí. Padre, pero de todas maneras está chingón el monito, ¿eh? Ese sale en 3,897 pesos. ¿Por qué no les gusta la espada? No, sí nos gusta. No, la espada sí nos gusta. En el efecto digital sí nos gusta, pero en el juguete se ve bien pinche, güey. Lo que pasa es que el efecto pues no se puede hacer. Bueno, digo, digno, que se vea digno. Sí, o sea, que se vea bien. Sí, era lo que decíamos, que en sí ya la manufactura en el juguete no estaba chida. O sea, el detalle, vamos. Sí, el detalle ya se ve muy extraño. Y luego para mi buen Carlos, sale el Ceratosaurus de Slideshow. ¡Ay, manches! Perrísimo, ¿eh? Ahorita te enseño la imagen. 6,072 piticlines. No, 6,000 baros, güey. Oye, no, está bien chingón, ¿eh? La neta, está muy perro. Y luego sale un doble paquete de los Stormtroopers, también de los de Hot Toys. Uno sale con lo que es el Mega Blaster y el Blaster normal. Es un paquete de 6,785 pesos. De lo que estuve viendo, es lo más sobresaliente. Yo creo va a salir más. Pero de lo que vimos comercial, no estuvo chido. Entonces me puse a buscar un poquito qué salía de lo chido. Y esto fue de lo de nivel Jima. Nivel Jima para arriba. De estos. ¿Viste el TIE Fighter de, crees, de Side? ¿Desde Side o de Hot? ¿No lo viste? Ese no lo vi. Hijo de su pinche. No te creas, sí lo vi. Bien perro, güey. Está muy padre. Aquí debo tener una foto. Sí, sí. Sigue platicando. Y bueno, ya con esto, no va a ser muy caro esta vez. La vez pasada sí fueron ciento y feria. Estos son, nada más son 19,245 pesos. O sea, bien barato. Ahí humildemente. Lo que me gasto en una borrachera acá. Lo que me gasto en una peda el fin de semana. Ah, claro. No tomo. Y bueno. Esto sería todo y pues que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana viene la segunda parte de nuestro aclamado episodio de El Baúl del Friki. La esperada segunda parte. Sí, o sea, de todo lo que tenemos guardado de aquellas promociones de antaño que tanto pues nos divertían y asombro ha causado entre los podescuchas más jovenzuelos. Que no saben ni de qué hablamos, ¿verdad? Sí, recuerdan, ¿no? Inocentes. De hecho, en este programa vamos a estar poniendo ya durante la semana, ahora sí, todas las fotos de todo de lo que hemos estado platicando para que vean que sí existe. Y no nomás los googleamos, ¿no? Son cosas que sí existen y están en nuestras manos. Sí, incluso fíjate que ya incluso Carlos lo había anticipado hace dos semanas. Ciertamente de esas pues esos coleccionables, pues de dónde sacas una foto más que no hay otra más que de Mercado Libre o de alguna que otra página ahí terrenera de algún pues coleccionista que te comparte, ¿no? O sea, no hay, cabrón, no hay. Fíjate que no hay fechas, güey. Bueno, sobre todo de mi época, ¿no? No hay ni madres, güey. Es lo que castiga el costo. No, pues que cuñeforme y el mercado de los de los coleccionables, nosotros no lo sabemos valorar. En México tiene un mercado tan difícil en todo, ¿eh? Sí. Las personas que lo conservaron bien le dan costos irreales. Sí. Van a ver ustedes, hay fotos del álbum de tú y yo que lo tiene completito el buen Arthur. Y lo he visto por el orden de 3,000 o 3,500 pesos, que ese simplemente es un costo inaccesible. O sea, no permite ridículo. Que hayan intercambio ridículo, exacto. Y es que muchas veces esas valuaciones no están sustentadas en realidad, sino nada, más bien... Porque no hay mercado. En una emotividad, güey. ¿Sí? Claro, es claro. Sí es. Y tristemente con los carros pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, por decir un coleccionable que sea del dominio mogul, ¿verdad? Ven ustedes automóviles que el modelo en sí no tiene ningún valor de colección. Estaba viendo un Datsun, un mugroso Datsun. En 270,000 pesos. Pues nomás no va a ser un 510 porque me sí, parece no es tan que era mugroso, 72. 270,000 pesos no, es irreal. Sí. O sea, es un costo que simplemente se dispara. Y encima la restauración no es de calidad. Siempre es de que tápale ahí, ponle aditivo para que no salga humo, ponle un montón de pasta para que sea parejito. Sí. Entonces no puedes ni comprar un auto restaurado. Ni aventarte a la misión de restaurarlo que tú mismo. Al yesero, ¿eh? Ándale, sí, de plano, hacen así un pastelote. Entonces, lo difícil es eso. Como no hay mercado, no hay compromiso. Si hubiera un mercado saludable, pues ya nosotros hubiéramos hecho unas páginas bien, bien estructuradas. Que ahora sí les aseguro, esto va a ser la guía máxima de las promociones de la infancia. Ajá. Porque todos. Esa, de esfuerzo común trajimos nuestra parte de los monitos y tarjetitas y todo lo demás. Y sí nos dimos a la tarea de documentar lo más que es posible. Entonces ahí lo van a ver ustedes ahorita más adelante. Y comenzamos con Jim, ¿habías dejado unas setenteras ahí pendientes? Sí, nomás que ahorita que Arthur me devuelva mi teléfono. Pero sigue tú. Ok, entonces paz. Bien, mira, nos quedamos con los Pepsi Vasos Batman de 1989, nos quedamos justo para saltar en el 90. Joyas. Dado el éxito que tuvieron estos vasos de la Pepsi, se vienen inmediatamente los Pepsilindros. Esos Pepsilindros con el logo de Pepsi es lo de hoy. Lo promocionaban los de esta empresa y eran 5 Pepsilindros diferentes. Y a decir del propio comercial, estos eran los plus. Claro, se les va a hacer increíble a ustedes de que disponen de todo un mundo de... Pero para nosotros, estos eran sus atributos, ¿no? Tenían tapa, popote y válvula protectora. ¡Ay! O sea, era un lujo que tuvieron la valvulilla esa para que no te la primer chupada. Sí. Pero bueno, así lo promocionaban ellos. Ahí se puede decir uno, ¡wow! ¡Cuánta tecnología! Se canjeaban por 10 corcholatas más 3,500 pesos. No mames. Aquí notaron un par de cosas. No había taparroscas. Eran corcholatas. Los refrescos desechables no tenían mercado. La Coca-Cola sí eran tenía sus refrescones desechables que los vendían nada más en los centros comerciales. Mi papá era muy aficionado a comprarlos, que hasta recuerdo que el fondo era de un plástico durísimo, sí, de color negro. Sí, señor. De todos, tanto del Sprite como el de la Coca y como el de la Fanta. Sí. Y nada más ahí los vendían. En la tienda podías comprar Coca-Cola familiar, que era de envase de cristal y sí, era tamaño caguama, así como de caguama, 846 sí, mililitros. Y no la mega, ¿eh? No. La otra. Era lo nuevo, lo moderno, sí, era la de medio litro, que venía a aumentar el tamaño de la 355 mililitros. Sí. Todos los envases eran retornables, incluida la Coca familiar. Entonces, por eso se canjeaban por las corcholatas. Claro. ¿Cómo le hacíamos nosotros? Vendían refrescos en bolsa. Así es. Uno iba ahí, un refresco en bolsa. En escuela incluso, sí. Sí, sí, sí, era claro, tu lonche o tu torta. Aquí en Durango, para los que nos escuchan en otros lados, aquí somos gorderos. Aquí somos muy dados a comprar, sí, gorditas. La gordita. Es más, ¿qué onda? Vete por unas gorditas, ¿no? O sea, así como en el DF son taqueros. Sí. Aquí somos muy gorderos. Sí. Y tu refresco en bolsa. Entonces, algunos finamente le hacían un nudito y de ahí sobresalía el popote, y otros que les valía madre. Terreneros. Más, sí. Ponían hasta de esas bolsas de hule muy delgadito que parece como de papel. Y luego se vinieron los primeros refrescos retornables, que eran de envase de vidrio. Sí, y tenían una etiqueta como afelpada, que era muy fácil de desprender. Un tiradero de vidrio, que era el último, sí, esfuerzo que hicieron las empresas para colocar los envases de vidrio. Ahí tengo una revista noventera de la Eres que decía: el envase del futuro es el vidrio. Sí, si eres moderno, utiliza envases de vidrio, porque ya sabían que se los estaban chingando. El plástico se los iba a venir tarde o temprano. Llegaron los oye, yo me acuerdo mucho para esa temporada que un amigo trajo un envase, trajo un envase de, no sé si era de un litro y medio, retornable de Sprite. Y no sé por qué lo llevó a la casa y se lo dejó. No, hombre, yo me la pasé contentísimo jugando con el mentado envase como una semana. Después fue por su envase porque era algo preciado, güey. ¿Sí? Tener un envase retornable. Como esos perrillos que les echan, sí, el envase y ya la... Sí. Yo jugué con muchos envases y me divertí mucho también, Me acordé de los de los dioses deben de estar locos. ¡Ándale! Pues no se cuenta, cabrón. Híjole. Fue así como que una cosa preciada tener durante una semana. Y no era negro. Ese envase de Sprite retornable, cabrón, porque venía del gabacho ese envase, güey. ¿Sí? Nunca hubieras dicho eso, güey. Ya se me quedó la imagen de Oscar en el siguiente. Okay, bueno. Qué lamentable, con, ya sé. Con sí su tronquito fregó para verse más grande, ¿verdad? Pero sí es cierto, ¿no? Los envases. Lo aplicó el Bernard. Sí, te la dejo ahí. Los envases retornables. Sí, fíjate que esa es una excelente línea del tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo, fíjate. Es que yo siempre vengo con lo mismo, ¿no? Aquel tortuoso llegar aquí a Durango y que estaba totalmente alejado de la mano de nuestro señor Darth Vader. Allá ya había leche en cartón, de Tetra Pak, o había unas como bolsas de suero, esas que le ponen a los enfermos, sí, que traía una taparrosca. Un taparrosca. O podías, sí, cortar con tijeras, marca Alpura, me acuerdo. Sí. Y obviamente, cada vez menos era frecuente encontrar el envase de cristal. Ya que eran puros. Cuando yo llegué aquí, había unos seises de metal, así como de redía, que cargabas. Y ahí echabas tus... Pero eran cuatro. Pues yo me acuerdo de los... Incluso acabo de ver unos hace poquito, marca Sello Rojo. Ajá. Y leche... La otra era... Tenía un bebé en la... Tenía un bebé. ¿Qué? No me acuerdo qué marca, pero... ¿sabes leche buena, recuerdo? Era leche buena. Sí, era leche buena. Leche buena. Era leche buena. Y recuerdo el sonido de la tapa, es que le pegaban, exacto, con los dedos. Exacto. A la tapa, esa color plateado como de papel aluminio, sí, muy grueso. Sí, había rojas. Y le pegaban y para poderla abrir. Sí. Y recuerdo el sonido de... Ta, ta, ta, ta. Qué maravilla. Y también la crema la vendían en esos envases. Uh-huh. Y estaba... Pues bueno, visité hace poco... un lugar donde tienen ahí arrumbado, está totalmente arrumbado, un par de cajas de refresco de barrilito, donde teníamos, aquí en Durango teníamos la única fuente dedicada al refresco en todo el país. Sí. Y se la chingaron cuando llegó el McDonald's. Y tenía las esculturas esas de los envases, era el squeeze, el del valle, el y wing, el barrilito. Sí. Y las tenía, sí, ahí de cantera. Que dicen que alguien sí la rescató. Que ojalá momento, que sí. Ojalá que su casa le tenga un pinche político, una maravilla. Pero, Y aquí digo, tenía el personaje este en su casa ya arrumbadas unas cajas de refresco de madera. Sí. Eran de madera las cajas de refresco. Y tenían los logos del barrilitos uh-huh. local. Y tenía un 6 de leche, esa leche buena. Sí. Sin los frascos, por supuesto. Pero con la canasta, sí. Entonces, ese es el sonido característico. O sea, sí, de como... ¿Te acuerdas? Es padrísimo, ¿no? Pero ya después, cuando llegó Durango aquí el primer Tetra Pak de leche, dije, llegó finalmente. Yo estaba como en prepa, cabrón, ya. No, pero es que, ¿sabes qué? Sí había y lo quitaron. Yo me acuerdo que había leche San Marcos... Sí. En de cartón, que las películas gringas ¿sí? Se veían, sí, era una, dice Berna que es roja, exactamente, era blanco con rojo el envase. Que venía había otro, que era los colores oficiales del estado, Aguascalientes, amarillas. Y tiene razón, regresaron los envases a finales de los 80, principios de los 90. Así y es. Todo ese tiempo, pues puro de cristal, ni hablar. No, una maravilla. Que sigue. Vámonos, llégale una. Bien, fíjate que se me quedó en el tintero. Ya es que el otro día te pedí licencia de platicar de unos son coleccionables que hubieron en mi época de los 80s. Esos yo ya no me acuerdo. A lo mejor ustedes de niños pueden acordarse si llegaron aquí a Durant York. Pero yo unas vacaciones me los traía de allá. Son los pájaros herramienta de Twinkie Wonder. Son pájaros de plástico, caben adentro de un gancito. Bueno, son Twinkie Wonder, no son gancitos, pero en un envase de tipo de chocorrol, tipo chocorrol. Y son pájaros de costado, de perfil. Y las cabezas de todos esos pajaritos eran martillos y cosas por el estilo. Serruchos y todo eso. Entonces llegaron aquí seguramente. Sí, sí, me acuerdo de esos. Pero no me acuerdo si esas... Las recuerdo porque yo cada verano lo pasaba en el DF con familia allá. Y no sé si lo recuerdo de allá o lo recuerdo de aquí, güey. Miren, aquí pueden ver una imagen. Que aquí lo difícil era hallar el producto de Wonder. En la Soriana. En la Soriana había Twinkie, había Chocotorro y Dálmata. Los Dálmatas. Y para de contar, ahí, Sí, nada más ahí en las tienditas no los distribuían. Un par de charolas y se acabó. Uh-huh. Sí, quería compartirles ese. Y del mismo modo, este fue un gran. Dentro de las Sabritas venía una madriola que se llama Omnidisco Sabritas. Era como un frisbee. Sí. ¿Sí? Que tenía una hendidura en un costado. Y una paletita. Y con una paletita los aventaba. Ese lo recuerdo perfectamente, Jima. Fíjate. Encontré una fotografía. ¿Qué óvole? Sí. Ochenteros. Es esas que reciclaron. ¿Se acuerdan que platicamos que muchas de estas promociones las iban reciclando las mismas compañías? Esa es una de esas. Sí, entonces estos, digo, son ya añejos. Incluso este no es, ni setentero es. Pero sí se habían quedado ahí en el baúl o en el tintero. Porque ya es que Tueta nos estaba apurando, que ya estuvo, güey, que ya córdenle, que porque va a haber un segundo programa. Dije, bueno, entonces lo guardamos para después. Del mismo modo, este es de los 70s, güey. Me enteré que salió después en los 80s y quizás hasta en los 90s, ¿sí? Son los Monster Rings de Sabritas. Mira, eran unos anillos de plástico de colores. Sí. La parte de arriba del anillo era la cabeza de algún... De algún monstruo. Sí. ¿No? Eso, ¿sabes dónde los conocí yo? Allí en la Soriana. Sí. Repetimos mucho la Soriana porque por años y años fue la cadena comercial. Única cadena comercial. Única, porque aquí había tres Sorianas. Hay, de hecho. Hay. La Jardines, la Madero, que ahora es Plus, y la del centro. No, Gigante. ¿Dónde son cuatro, ¿dónde es Gigante? Son cuatro, güey. Ya son cuatro. Gigante. Muy escondida. Pues ahí estaba, primero fue Astro, luego Gigante. Y párale de contar, no había más centros comerciales. Sí. Y ahí vendían para Halloween, vendían una bolsita con algunos dulces, un monstrillo flaco, que hasta los quisiera coleccionar, fíjate, esos por ahí andan. Ya versión pirata, y entre los dulces traía unos colmillitos y un par de esos anillos que acabas de mencionar. Sí, entonces... Ya me iré en Tepito, claro, Sí, igualmente me hallé otra fotografía de los avioncitos, también de Twinkie Wonder, ¿sí? Son avioncitos similar o parecido al que ahorita trajeron para las fotografías. Ahí van a ver ustedes el álbum de fotografías de donde en ese entonces el avión más evolucionado era un antecesor al Tomcat. Ajá. Sí, también de ala delta, ese tipo, pero era lo más moderno que había. Sí. Cuando revisen la fotografía que luego compartiré, pues todos son de hélices, güey, de... Sí, así como, o sea, tu foto de la casa. Ay, güey, no, eso fui yo, güey. Puta madre. Te balconeaste. Sí, entonces son colecciones bastante antiguas, antiguísimas, como dice una amiga mía, que se habían quedado un poquito en el tintero. Todavía tengo algo ahí de lo viejito, pero adelante, ¿no? El que sigue. Sí, fíjate, acotación a tus historias, también esos juguetes que mencionaste salían en los huevitos sorpresa de la Soriana. Ah, sí. Ahí estaba una máquina, le ponías una moneda de esas de 20 pesos. Sí. Pum, y caía el huevo. Sí. Así. Ni mandaba hacer, cabrón. Esa, con estos sonidos que acaban ustedes de escuchar, giraba una gallinita, salió un huevo y ahí obtenías una sorpresa. Me tocó ver que un señor estaba cargando la máquina de juguetes y en los exhibidores puso una especie de pterodáctil, un pterodáctilo monstruoso de hule negro, y yo se lo quise comprar y no me lo quiso vender el güey. Entonces me aferré, hice lo mío. Te aperraste. Mi papá se estresó, se encabronó, yo salí llorando porque pues no me consiguieron mi pterodáctilo. Lo subimos a la camioneta, traía garrafón de agua que eran de cristal también en la cajuela de la camioneta, y por ahí renegando mi papá, de una vuelta de prisa, se patinó el garrafón y se quebró en la cajuela. Me puso una mendiga regañiza. A huevo. Que ya nunca volví a querer el chingo pterodáctilo, ¿eh? Vámonos, ey, recio. Híjole. 1990, ahí mismo, despuesito de los pepsilindros y debido al éxito de los pepsivazos, Coca-Cola contraataca con una película que yo disfruté mucho. Y que hasta la fecha es de mis favoritotas. Oye, ¿eh? Antes de que sigas adelante, ¿es mi imaginación o todavía la gente algo que se le parezca a los pepsilindros le sigue llamando pepsilindro? No, se quedó el nombre. Porque yo se sí lo sigo haciendo, ¿eh? Todos los que vivimos en esa época, ajá, hasta la fecha le siguen siendo pepsilindros, sí, a todo ese contenedor. Porque hay uno que le dicen, los más jóvenes le dicen una ánfora, ¿no? Sí, pero yo no digo pepsilindro, güey. Sino todo el mundo, sí, todos los que somos, sí, finales de los 80s o que vivieron los principios de los 90s, son pepsilindros. Qué maravilla, imagínate el poder de ahora sí que la marca producto, superó, ¿no?, a todo lo, no, todo lo, no, demás, se porque lo chivó, wey, para siempre, güey. Sí, es como el Kleenex. De la marca que sea. Es como el Kleenex. Ah, o como sea, los de Jorge, ¿verdad? Sí, o sea, cualquier la marca que sea. Pañuelo cualquier desechable. Pañuelo es Kleenex, güey. No, exacto. Simplemente te va una Resistol. Simón. Exacto. Le decimos al pegamento, sí, blanco Resistol. Simón. Y es la marca de. Fíjate. Entonces, fíjate, eso pasó con los pepsilindros también. También cuando llegué a vivir a Durango, la cera líquida para zapatos le siguen diciendo chinola. La chinola. Yo decía, ¿qué es eso, güey? Pues ya sabe, la cera líquida Johnson, la marca que tú quisieras. Color fiel. Hasta que años después me enteré que aquí con mucha frecuencia llegaba una cera líquida gringa y la marca era Chinola. Entonces, no, de ahí, fíjate, yo siempre palabra. Le digo color fiel, ¿eh? Y sí escucho, sí, que sí, mucho, sí, le dicen Chinola. Chinola, hasta, ajá, hoy día le siguen, sí, diciendo. Sí, sí, le siguen diciendo. Entonces la marca Chinola superó a sí misma, ¿no? Porque todo es un pepsilindro. Claro, ¿no? Totalmente, padre, de acuerdo. Adelante, Carlos. Pues para contrarrestar o tratar de hacerlo, con el estreno de la película Dick Tracy, que repito que yo disfrutaba mucho, en 1990 sacan los super vasos Coca-Cola. Sí. Estos eran cuatro vasos diferentes y en su interior tenían cuatro micas intercambiables, como decía en el comercial. Sí. Con seis villanos diferentes. Es decir, para tener los seis villanos diferentes, a fuerza tenías que tener por lo menos dos vasos repetidos, ¿no? Así es. Pero el Dick Tracy estaban muy padres también, ¿eh? Anda, la película, sí, es de esas. ¿Te gusta? A mí no me gusta. Anda, es, ¿sí?, que, ¿sabes por qué, ¿no?, me gusta? Bueno, para empezar porque lo gustaba mucho mi papá y como que tengo ese sabor de nostalgia. Me gusta porque es un cómic en la pantalla con, ajá, todo y los colores saturados. Entonces, madre, eso sí me gusta, acuerdo, mucho. Gabardina amarilla. Sí, pero intensos los contrastes. Hicieron carros especiales, Madonna, para la película. O sea, son carros de los años así, 30s, sí, sí. Pero hay algunos que nunca existieron, que son modelos hechos para la película, ajá, de Dick Tracy. Me encanta a mí esa película, los villanos deformes y medio maniacones. Y por ahí pude recopilar cuáles venían. Los villanos que vienen en esas micas eran Cejas, Cabeza Chata, Labios Manlis, El Caritas, Carapaza, Murmullón o Murmullos. Cada uno se componía de cuatro micas. Uno tenía grabada la carita, otra la silueta de la cara, otro el sombrerito y el traje. Entonces, juntas las cuatro micas transparentes formaban al villano y los podías intercambiar. Y yo sí jugaba mucho con ellas, fíjate. Podías intercambiarles y ponerle la carita o el traje a otro de los muñequitos. Y tengo porque se canjeaban. Se canjeaba por 10 corcholatas más 1,500 pesos. Aquí, como vimos que los pepsilindros eran un poquillo más caros, estos eran baratos precisamente para contrarrestar él. Noten ustedes que 1,500 pesos es un costo irreal, porque todavía no entraba el nuevo peso. Ese lo vamos a ver en el año que entró, en 92, para esperar el 93. Y así fueron los vasos de Dick Tracy y Coca-Cola, de las que más recuerdo. Fíjate que yo todavía debo de tener por ahí de los vasos de Dick Tracy, deben de andar, sí, todavía. Sí, y de hecho las tarjetas esas, bueno, por ahí deben de andar, porque sí, en tarjetas sí coleccionaba bastantes. Y más que estoy haciendo memoria. Yo las que sí tuve, bueno, es que ahorita las estoy viendo aquí en una fotografía. La que no recuerdo es esta. ¿Cuál era? ¿Carapaza? ¿Cómo se llama esta? Carapaza. Carapaza. Pero todos los demás sí, sí los tenía. Y eran muy divertidos estarlas intercambiando y sí, hacer tus personajes ahí. Claro que sí, yo recuerdo que esas tarjetillas, lo malo que tenían es que se despintaban muy rápido. Sí, sí, no soportaban mucha presión. Sí, es que eran de plano. Era. Hay que tomar en cuenta que eran los primeros esfuerzos de las empresas de colocar productos atractivos para los niños. O bueno, para los adolescentes, para captar un mercado más grande. Y pues utilizaban las herramientas que tenían, ¿eh? Y se enganchaban con el marketing de las películas que estaban, sí, de moda en turno, ¿no? Eran productos sacados de la manga, o sea, sí, en realidad. Ahorita vamos a ver otros que ya eran copia descarada, como las navecitas de Star Wars de Micro Machine, así, que se pillaron los moldes y órale, ¿eh? Entonces sí, ya dejaron de tratar de hacer esos movimientos creativos precisamente para tener mejor calidad. Sí, sí. ¿Tienes otra, Mijima? Sí, fíjate que nomás para efectos meramente ilustrativos conseguí imágenes de esa colección que por ahí tengo, de que donde fui a comprar con dinero no declarado, ya lo habíamos dicho, en aquella tienda de la facción de golpe, que por cierto, Arturo, ahora que fui al ¿Tianguis o qué? Al velorio de mi amigo que murió. Me encontré a otro, sí, otro gran amigo que vivió muchos años ahí, pues con él íbamos a su casa a jugar y a dormir. Ajá. Y donde nos pasábamos a la esquina a esa tienda, y él no recuerda el nombre de aquella gran tienda de abarrotes donde compré estas tarjetas de Star Wars, pero ciertamente más adelante, donde están los campos de fútbol. Ajá. Ahí había una Conasupo de las, de las de gobierno, la que, ¿no? Tú decías, pero no es la tienda a la que yo me refería. Es otra. Okay. Es una tienda enorme. Arriba vivían los dueños y abajo era la tienda. La tienda. Vale. Eso sí me dijo. Ahí es donde compraste las coleccionables. Las tarjetas, mira. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, fíjate que las... yo me acuerdo de niño también haber tenido esas tarjetas. Sí, y sí, sí. Voilà, quién sabe dónde. No, pues yo sí las alcancé a guardar y las tengo guardadas. ¿Y cuántas tarjetas eran? No tienes el dato. Yo me acuerdo que las colecciones nacionales, porque venían los títulos en español y todo eso, llegaban entre 52 y 54 tarjetas. Órale. Sin incluir las calcomanías. Ah, y ok. El chicle tampoco, ¿no? Órale. Ya ves que incluso atrás había ciertos, por ejemplo, de la 1 a la 14, por decir, por atrás armabas un póster. Digo, ahí medio ternero y de calidad de bastante. De aquellos años, ¿no? Sí, medio jodido la calidad, pero en ese momento a mí se me hacía sensacional. También añeja la colección. Me encontré con otra colección de cascos de fútbol americano. Incluso hay unas fotografías sensacionales que tienen ahí unos personajes que los venden en el Mercado Libre. Haz de cuenta que tienen una alberca de esos casquitos en su bolsita, que son los casquitos de fútbol americano de gansito. Son unos cascos chiquititos, ¿eh? O sea, imagínate que en un gansito. Mira, sobre todo en la fotografía de esta que les voy a enseñar y que luego pues compartiré en el sitio, son los mismos cascos de la danesa y lo mismo de Bambino y todo eso, pero están bien chiquitos. Órale. Sí, súper chiquitos. El molde, pero chiquito, ¿ah? Sí, entonces no dudo ni tantito que sea de lo que hablábamos, por ejemplo, de esa de los monstruos, que había unos así chiquititos y tú tenías versiones más, un poquito más grandes, ¿no? Ajá. Del mismo modo, a ver, aquí voy a tener que hacer acopio de su memoria, porque encontré, tengo yo una taparrosca de Pepsi y arriba de la taparrosca viene un Darth Vader. Sí. Pero yo desconozco, no me acuerdo de cómo hijos venían esas taparroscas de Star Wars. ¿Quién se acuerda? Ahí vamos ahorita. Ah. Espérate tantito. Ok, me espero. Adelante, sigues tú. 1990 todavía. La promoción del pilón. Qué bueno que nos dan pilón. Qué bueno que nos dan pilón. Esta fue, me enteré apenas ahorita, por Televisa. Esta la había aventado Televisa en una gran variedad de productos que patrocinaban sus programas o que eran parte de sus auspiciadores. Y venía en cada producto, desde pañales hasta el pan Bimbo y el chocolate Milo, que ya no existe. Venían No manches, güey. Venían unos hologramas, que ya habíamos dicho en el programa pasado que los hologramas eran la mamada. Y ahí decía pilón. Los pilones valían 5, 10, 50, 100, 200 y 500 pilones. Creo que hasta había de 1000. Y con él canjeabas una serie de cosas, que en los supermercados estaba ahí la lista de precios de los mugreros carototes. Era básicamente imposible poder comprar algo con pilones. Fue una promoción longeva, yo recuerdo que duró 2 o 3 años. Yo nunca los usé. Era tipo fin, ¿no? O sea que sí, según esto te hacen ofertas, pero... Pero era completa falacia. Yo no conozco a nadie que haya canjeado pilones, Estaba pero ahí estaba esa, valía la pena mencionarla. Yo sí, de hecho, venían así como, bueno, los hologramitas, ahí los ibas juntando, y luego ya, es como, bueno, a vuelta de los años, es como ahorita si usaras los puntos de la Soriana, güey. Así tenían ese valor y luego ya ibas y todo lo que... Como que ahí viene todo el rollo, ¿no? Había de 100 pilones o un pilón y así sucesivamente. Como tortibonos. Ajá. Dale. Entonces llegabas tú con tu bola de hologramas, güey. Que pinches hologramas salen caros de hacer, ajá. No sé por qué los hacían hologramas. Y ya ibas a la tienda de autoservicio y ahí estaba el carteloncito o el que se aceptan pilones. Exactamente. Entonces ya llevabas, dabas tus pilones y te daban el producto. Los obviamente pilones, un chingo eran, de pilones y un eran así, productos no muy chingones, ¿verdad? Sí, man. Okay. De ahí existieron los canjicentros, que su logo era Canjicentros, una isla en el mar de las promociones. Y supuestamente iban a poner locales en donde nada más podías canjear todas las promociones, que no es cierto, nunca pegaron, y nosotros íbamos con el camión de la Bimbo, con la combi de Sabritas, pero nadie iba a los Canjicentros, pero bueno. 1990 todavía, ya para finalizar con ese año, Milo, el chocolate Milo, que ustedes recordarán, y tenía los equipos participantes del Mundial de Italia 90. O sea, México no. No fuimos por corruptos. Y luego el anuncio era conducido por Hugo Sánchez, porque no tenía nada mejor que hacer porque no fue al Mundial. No fue de comentarista, ¿verdad? Al reverso podías ganar un premio. Había playeras, había televisores, de esos armatostes horribles que ya no van a funcionar en el apagón. Ya cuando entre la señal digital. Y hasta un viaje todo pagado para ir a Italia a ver a todos los equipos. Menos que se fueron. México. O sea, México no. 1990 al 91. Una de las que más entrañablemente recuerdo. Esta era una promoción de las más originales y fue lanzada por la empresa Sabritas. Esta colección es Los Monstruos del Ritmo. Dentro de las bolsas de las frituras Sabritas, había 49 personajes diferentes y 5 carpetas musicales. A decir de los entendidos, eran 60 o incluso más, porque un coleccionista asegura tener 62 piezas de estas de los monstruos del ritmo. Entonces dice que todavía por lo menos debieron haber sido 65. El número oficial que encontré fueron 49 personajes. Pero ese güey los tuneó y tiene más. Puede ser. Fíjate, los nombres eran del corte de Rapstein, Umatumba, el jarabe lagartijo, el bajolote. Vámonos. Y otros. Qué bueno que no había reggaetón, güey. De las carpetas, anda, sí. De las carpetas, ¿sabes qué? Recuerdo 4 de las 5. La de Rock and Roll, la de Rapstein, la de los Congalongos y la de Mamberto. No sé cuál sea la quinta. Me la quebré un chorro, busqué un chorro y no. Pero esa colección era muy buena. Yo la junté presuntamente toda y las pegamos en el reverso de una libreta. Todas las estampitas eran pequeñas, eran así como tamaño 2x2, una cosa así, o sí, más o menos. Peques. Y un desgraciado compañero de la secundaria se quedó con toda mi colección. Y a mí me gustaba mucho eso de los monstruos del ritmo. En ese mismo año, ya en el 91, que yo hubiera jurado que era un poquito después, se vino Sonriclandia. Este fue el primer intento de la marca por introducir lo que conocemos como Candy Box. Era una cajita de cartón llena de dulces y en ella venían aviones, carritos, casitas bien chafotas y un tapete de hule que te vendían aparte con callecitas y jardincitos para que fueras poniendo edificitos y como supuestamente llegaras a Sonriclandia. A mí me gustó mucho esa promoción. Fíjate la inocencia, cabrón, de la gente de aquellos años, güey. No, bueno, con lo que con lo que te entretenían, cabrón, o sea. Es que era otro tipo de vida. Tan fácil como ver la letra de las canciones y ves cómo evoluciona la letra, güey, y dices, sí, no, güey, ahorita hay matazones y la chinga. Y fíjate que. No, güey. El tipo más despiadado del que se cantaba hace muchísimos años en las canciones pintorescas mexicanas. Vernáculas. Era Juan Charrasqueado, güey. Sí. Sí. Entonces, de ahí para arriba, güey. Fíjate que esa, exactamente, era inocente. Y luego se vino una pegadita esa, que salían puros carritos ahí en Sonriclandia. Les pegó la cajita, luego la sacaron. Llegan también los carros. Y sacaban un anuncio. Y si te salió un auto dorado, dorado, gritaba el chiquillo, te ganabas un auto que se me hace que era un bocho. No me acuerdo, pero se me hace que era un bocho. Y ahí estaba toda la emoción. Y yo decía, no, a mí que no me salga el chingado carro dorado, porque yo no sé manejar y yo quiero mejor los carritos porque había unos buenos, Y así fue como empezó la Sonriclandia, que ahorita vamos a ver muchísimas de esas promociones. Les pegó, Sí, bastante. Aquí sigue una que, ay, güey. Esta la puse por una sencilla razón. 1992. Pepsi Time. Tómate un Pepsi Time. Era el eslogan. Se canjeaban 10 corcholatas más 5,000 pesos, es decir, 5 nuevos pesos. Sí. Aquí ya había empezado la campaña para desplazar o para quitar los 3 ceros a la moneda y simplificar nuestras cuentas, que fue un caos. Y eran 5 nuevos pesos. Con esto podías canjear uno de los 8 modelos de relojes fosforilocos, muy de los años 90, que ahorita están regresando esos colores de los chingame colores la pupila. De no mames. Mírame a huevo. Exacto. Sí. Y los cambiabas, ay, pues entre comillas, los era una promoción porque te los atascaban en 5,000 barotes, ¿no? En realidad eran caros y nadie los quería. Pero ¿sabes por qué los puse? Primero, pues porque son un símbolo de los tiempos, los colores fosforilocos. Nosotros en la secundaria, lo más nice que podías traer un reloj. Todos deseábamos el celebrado reloj Casio con calculadora. Que luego se vino el que podía cambiar el control remoto de la televisión. Le ponías ahí un código. Data Bank de Casio. Era un sueño, O sea. Yo lo tuve nada más porque lo trae Martin McFly en Volver al Futuro, cabrón. Neta, güey. Lo mejor es que, mira, el enemigo que lo derrotó al emporio de los relojes fue insospechado. Un teléfono desplazó al reloj. Lo más triste es que siempre se vaticinó que eventualmente los relojes iban a tener teléfonos. Hay ahorita un iPod. Santo llamado Blue Demon. Exacto. Santo llamado hay un iPod Touch Mini que funciona como reloj, tiene una muñequera, pero no lo presentan como un reloj súper avanzado, o sea, lo representan como un iPod mini chiquito, que prácticamente, o sea, que para hacerlo más práctico lo puedes llevar en tu muñeca. No, o sea, no, para desencajarlo, o sea, de reloj, imagen del reloj. Sí, hasta me lo quería comprar, yo tenía uno, me vendía relativamente barato, en 1,000 pesos creo. Pero sí se me hizo así muy suave. Sí, esa sí. Tecnología de Dick Tracy, por cierto. Él llamaba por su reloj. Yo sí recuerdo al Michael Knight llamaba. Oye, por su reloj. Oye, yo sí recuerdo el tuétanos. Sí. Con su relojillo, así con su calculadora. No, cabrón. Era yo todavía la traigo, ya desde entonces te gustaba, güey. Sí, fíjate que yo todavía en algunos programas pasados lo traía, pero le metí un trancacillo y se me quebró una parte. Ya batallo para usarlo, pero todavía. Y mis camaradas siempre me han tirado a carrilla porque yo suelo cuidar demasiado mis cosas. Y me dicen, no mames, güey, desde secundaria traes esa mamada, güey. Y todavía te funciona, güey. Y se sacan de onda. Ah, fíjate. Yo no, fíjate. Yo sabes que tuve el reloj de como de Space Invaders. Que tiene unos platillos voladores que iban bajando niveles y había un cañoncito abajo. Y fíjate que tengo un reloj ahí así, lo tengo. Que se lo pasé al Arturín, pero vi que lo estaba maltratando, se lo volví a despasar. de un videojuego, o sea, juegas a los carritos, güey. Lo voy a traer para que lo vean. Ese para reloj que lo tuve como en quinto o sexto de primaria. Sí, yo lo compré en Chilangolandia. Sí. ¿Sabes dónde lo compré yo? En el Bazar Iris, 20 de noviembre. Y Carlos Don de la Peña. Y ahorita que están hablando de los reloj, que se podía hablar con ellos, en la de Carlos Don, ¿dónde está el Monte de Piedad? Ahí. Carlos Don de la Peña, entre 5 y 20. Entre 5 y 20. Hay una relojería muy antigua. Ah, sí, sí. Simón, ahí venden todavía los... Relojería Onyx, ¿cómo se llama? Sí, no, ¿verdad? La Onyx está por la de 20 y entonces turquesa. Pasteur. Pasteur. Es casi la esquina donde está la Onyx. Pues esa era Iris. Casa de cambio Iris, que antes tenía ese es más bacán. Un localote que daba la pero vuelta por la de 20. Carlos León. No, pero daba la vuelta por Carlos León y tenía... desembocaba en la joyera. Ah, no, ya sé cuál dices. Es la que dices. No, más para atrasito. Sí. Por ahí sí. Por el estacionamiento. Sí, al otro lado. Sí, ahí venden los que son radio. Ah. Y tienen todavía desde los 80. Ahí lo tienen, güey, lo tienen funcionando. La última vez que pasé, dije, cabrón, todavía lo tienen. Rápidamente, yo me acuerdo de unos relojes. Como 300 pesos. Que eran 600. Transformers. Sí. Los montabas y era azul, un robotito rojo, acá, perro. Anda, cabrón, era así como que no mames. La última vez que fui eran de moda. Este anda la moda, cabrón. Sí, no. Fíjate que la última vez que andábamos en lo de los videojuegos con mi cuñado. Ahí lo tenían, ese de Transformers. Y dije, híjole, ¿cuánto cuesta? No, lo vendían con 350 pesos. Hijo de su madre, si me lo dejan 250, sí lo compro. No, llegó otro güey así, ¡pum! Ya me la pelé, güey. Fíjate, esos para que se tanteen ustedes, ¿cuánto costaba él? 5,000 pesos era lo con lo que se canjeaba. Y cada Pepsi costaba 400 pesos. Es decir, 40 nuevos centavos. Ahí fue esta estrategia que un día hubo polémica acerca de en qué año había sido el cambio de moneda. Yo recuerdo que estaba en el Sebas 89, todavía no nos acostumbrábamos al tipo de cambio, que hasta yo me chingué una señora, pobrecita de la señora Canfer. Tenía una papelería bien surtida con bastantes dulces y unos juguetes y llegué y pues compré esto, unos dulces, lo que me tanteé completar, hizo según ella su cambio a los nuevos pesos. Y me cobró una cantidad ínfima. Irrisoria. Y yo dije, cabrón. Irrisoria. No, pues también deme esto y esto y esto. Aprovechandito. Y con mi moneda de esas pedorras de 500 pesos que ya valían madre, todavía me dio un montón de cambio. Y también se equivoqué en el cambio. Pues total, me salí con ganancia, dulces, con el carrito, y el cuaderno que fue a comprar. ¡Anda! Hasta la fecha me remuerde bien gacho la conciencia, sí. Pobrecita. Año 93, el cambio. Sí, y todo se gestó durante el año 92. Ya en la segunda mitad del año 92 ya te obligan a poner a quienes promocionaban 1,000,000 pesos o 1,000 nuevos pesos para prepararnos para el cambio del 93. De manera cotidiana, o sea, a diario, todavía sigo yo enfrentándome a ese fenómeno de los pesos, de la N con el símbolo de pesos y los pesos antiguos. Cuando calculo el impuesto a la renta de las casas o terrenos que ya son de esa época... Por ejemplo, para sacar el impuesto, dice, si la persona que vende compró antes del 93, pon los valores en viejos pesos. Y si no, pues en nuevos pesos. Entonces, todos los días sigo haciendo transformaciones de esa naturaleza, fíjate. Nomás. Millonada. Sí, llega a ver una casa de Infonavit, de, por ejemplo, de 40 metros cuadrados construidos y 90 de terreno, en 60 millones de pesos. ¡Ay, cabrón! Dice la raza cuando llevan los papeles. Oye, es que sí, es mucho dinero. Sí, güey, pero quítale los ceros, maestro. Aparte ya se depreció. Entonces, fíjate, yo todavía para efectos profesionales todavía lidio con los viejos. Eso. No, no batallo, pero te lo hallas. Sí, sí, o sea, sí, ya sí, te lo sabes de memoria. Pero no deja de resultarte simpático ahorita que lo estás mencionando, ¿verdad? A más de 20 años, fíjate. Sí, no manches. Ahí bueno, te va, viene una, dale. Perdón, en el 92 viene el boom de Batman y también Sonrix con la cajita feliz, no, con la cajita, ¿cómo se llama? Cajita Sonrix. De Sonrix, sí. Saca toda la colección de Batman. De Batman Regresa. Pero eran bolsas. Sí, eran bolsas. Al principio eran bolsitas. Bolsas sorpresa, Sonrix. No, pero no venían una caja. No, eran caja de todas las Sonrixlandia. Y cuando entra, ¿no? Cuando entra la de Batman, era la bolsa sorpresa de Sonrix. Supongo yo que tuvieron algún problema con quien les abastecía las cajas o lo experimentaron de diferente manera. Pero hasta me acuerdo que era una bolsa así de plástico muy resistente. Sí. Y ahí es donde venían todos los monitos, que todos eran fluorescentes, algunos totalmente y otros nada más tenían unos detalles que brillaban en la noche. Sí, sí, de hecho. Pero eso era para Batman 2, ¿no? Para Batman Returns. Porque Batman salió en el 90. Y les pasó de noche a los pendejos. Esperaban el éxito que iba a tener. Y por eso con Batman Returns sí sacaron toda la línea de juguetes y promociones. Sí, y están muy bonitos, de hecho aquí. Ahí van a ver en el álbum las que fotos estamos que puse en publicando. En el sitio, ¿cómo las brincas al...? ¿Se puede hacer eso? No, ah, bueno, pues tú te aplicas. Muy bien. Sí. Eran 20 figuras diferentes. Uh-huh. Y brillaban. Y brillaban en la oscuridad. Y tenían un cupón en el cual podías ganar, a decir de ellos, millones de premios, que yo corro los canales de ellos porque yo no vi nada. 1993, esta rapidote, colección de 25 estampas de campeones de la selección mexicana de campeones. En su vida conocieron un campeonato. Esas son las de. Las patrocinaba el Pilón todavía. Fíjate, en 1993 todavía era Pilón. Claro. Ya eran sus patadas de hogar. Ya mejor regalaban productos con los pilones porque básicamente no tuvieron no el pegaron. Punch que ellos habían Sí, no, olvídate. 1993, igual en ese mismo año, el gran álbum de los dinosaurios. La fiebre de los dinosaurios estaba al máximo. La película de Jurassic Park de Steven Spielberg, pues fue un furor encabronado, ¿no? Y fue crucial para el comienzo de la dinomanía. Por esa época salieron al mercado infinidad de productos relacionados con estas criaturas. Había unas que eran oficiales. Por ejemplo, ese álbum era de muy buena calidad, tenía mucha información y los colmos eran geniales. Todavía se conservaban la obra de los artistas sesenteros, de los dinosaurios esos hermosos recargados en la colota, ¿no? Pero había otros que estaban bien chafotas, ¿eh? Este que les menciono tenía los colmos de la mejor calidad y salió otro que se llamaba simplemente Colección Prehistórica, y ese era un fraude. Lo reeditaron el de los 80s que mencionamos el programa pasado, y no era todo dinosaurios. Traía ahí una de la creación del universo, la tierra, mamíferos, un montón de animales, y de dinosaurios vi un poquito, pero lo promocionaban así para que precisamente los morrillos se fueran con la finta de los dinosaurios. Órale. Ya me voy aquí. En el 93, los camioncitos de la Coca-Cola. ¿Cuál de los camioncitos, Bernal? Los que también están ahí. Los primeritos de la Coca-Cola. Las carcachitas. Aquí Bernal nos está mostrando uno. Ah, también en las fotos. Ella anda en las fotos. Por ser tantos, ahí van a ver las fotografías. Ya la Coca empezó a sacar un montón de promociones, sobre todo navideñas. Y sus vasos de cristal y mundialistas y todo. Todos esos las omitiré por obvias razones, son demasiadas, ¿no? Pero esta de los carritos sí es muy friki. La colección era solamente de 5 camioncitos de la Coca. El más antiguo era uno verde con negro, que ahí lo trae el Berna, lo van a ver ustedes en las fotos. Había uno amarillo que era tipo furgonetita, ¿verdad? Sí, como modelo 34, 4. Ese ahí. Era el, yo creo que el más bonito de toda la colección. Bueno, no, la carcachita verde también. Uh-huh. Y luego seguía uno beige y rojo, que ese era el más difícil de conseguir, que tenía un letrerito así esquinado sobre el techo. También ahí lo van a ver en las y fotos, Berna aquí lo estoy viendo. En sí, las manos de Berna. Sí, los junté los 5. Sí, y de ahí sigue el más sí. bonito, el blanco con rojo, que era como un tortoncito. Ese era mi favorito. Ahí van a ver ustedes las fotos de toda la colección. Tuve muchos, pero jugué demasiado con ellos. De hecho, del otro verdecito con beige, el quinto, de ese tuve un montón, así como 4 o 5 repetidos. ¿Ese es cómo, te los, cómo te los daban? Mira, de hecho, este ¿cuál era si el tengo ese dato? Le diste con llanta de combo. Ahí. 5 taparroscas, ya había taparroscas. Qué elegante. O 9 corcholatas. Estos eran gratis. Así debieron de ser todas las promociones, porque nosotros les damos propaganda. Claro, a solo el producto, consumo, ¿eh? Pero luego tenían la infamia de vendérnoslos como los chingados relojes. Pero esos camisetas eran gratis, por eso muchos tuvimos un montón. Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, fíjate. Esa era la frikis. Fíjate que ya casi entramos al mejor año de mi vida, ¿eh? ¿Cuál? El 94. Antes de que te vayas tan lejos, fíjate que se me pasó decirles a finales de los 80s, principio de los 90s, una colección que por ahí tengo, que son las tarjetas Bambino de Futgolazo. Era el sí, los helados Bambino. ¿Todavía existen? ¿Ya no? No, ya son. No, es Nestlé. Era la división Nestlé de helados. Entonces ahí, por cuestiones prácticas, ya también le pusieron Nestlé. Reformatearon. Pues sí, yo como soy pambulero, pues típico, junté, ¿no? las fusiones. Sí, claro. Es la globalización, ¿verdad? Las tarjetas Futbolazo Bambino. Y también Bimbo en los 90s, no desconozco totalmente la fecha exacta o el año exacto, sacaron las tarjetas 3D de la NFL. De un lado traían esas como que como las del vaquerito, que les es así a la foto y brinca el vaquerito con su caballo. Y por otro lado traían la ficha técnica o la monografía de algún jugador de los famosillos, ¿no? También en algún momento de los noventas. También pambolero 100% colección, corcholatas de la Pepsi. 33 corcholatas de la Pepsi Next Generation. 33 jugadores de fútbol, pero esos eran internacionales. Seguramente se van a acordar, eran unas playeras a rayas azules, azul como un azul cielito con un azul rey, un solo azul marino. Sí, no, olvídate. O sea, ahí estaba la güera esta, ¿cómo se llama? El matador. O sea, sí. Luis Hernández. El cara de mujer fácil, ¿verdad? Acuérdate que macho que se respeta nomás distingue 6 colores, güey. Ah, pero los artistas visuales no, güey. Sí, sí, eso claro. Azul los cielito con azul, azul, güey. Con verde oro. Eran los astros del fútbol mundial. Es que la playera tenía 2 azules, ¿eh? Cuando mucho era azul, sí. Azul descolorido, güey, y azul fuerte, güey. Cuando mucho. Azul clarito y azul fuerte, sí, ok, claro. Adelante. Sí, sí. Y sí. Y ahí incluso también estaba el que se coronó campeón con los Pumas, Paco Palencia. También salía Palencia con ellos, hace su comercial ahí. En sus años mozos, sí, ¿no? Sí, cuando estaban super panteras. Sí. Sí, corcholatas también las traté de juntarlas, pero como nunca he sido muy muy refresquero, llegaba a langarearme los depósitos donde estaban las corcholatas. No sé si te acuerdas en aquellos puestos de refrescos, no como los de ahorita que son 4 paredes y un techo terrenero, ¿no? Sino que eran reales. Puestos, incluso los manejaban con algún remolque o encima de camiones que tenían sus tapas, o sea, sus puertas abatibles y sí, su para comer como tipo taquería, su barrita ahí. Su barrita. Esos eran los y el piso era de madera. Esos eran los puestos de refrescos sí, portátiles de antes, ¿sí? Bueno, esos puestos tenían en sus costados el dispositivo para abrir el refresco, que era una caja de metal. Así como tipo de cigarro. Donde caía la. Y ahí caían las corcholatas. Entonces, tú abrías la parte de abajo y salía toda la cascada de corcholatas. Entonces, yo trataba de langarearme las corcholatas. Todas las que podías. No, güey, pero me la pelé. También había un cartón tipo al que les platiqué de la coca de Argentina 78. Que venían los cuerpos y le ponías las caras, ¿verdad? Exactamente. No la armé. Tengo algunas por ahí, pero no, ni de chiste tengo la colección. ¿Ese es de qué año es eso? En los 90s no pude identificar la fecha, okay. El año. Adelante. 1994, una que todos van a recordar, y esta es de las promociones que todavía tiene muchos adeptos y sufre de lo mismo que decíamos, de la hipercotización, pero afortunadamente tiene un mercado relativamente saludable. Pepsi Cards. Ah, sí. Ah, la Pepsi Cards. Ese año para mí fue genial. Trabajaba yo en un súper, en un expendio de pisto, y yo me hacía cargo de básicamente todo. De Qatar. Fíjate, todavía fumaba en el adentro del súper y no había bronca. También mi patrón pues fumaba. No pasa nada. No, pues ya, yo me la pasaba chambeando. ¿En un expendio trabajabas? Sí. ¿En cuál, oye? En el que estaba ahí por la casa, por Analco, el jardín se llama el mini súper. Y lo trabajé en otro allá por la de Luna, sí, porque me recomendaron ampliamente porque sí, hacía bien mi chambilla. Y ahí veía cómo llegaban las cajitas esas moradas de las Pepsi Cards. Y yo, igual que todos los jovencitos noventeros, coleccioné cómics, pero no era muy adepto a las tarjetas. A mí siempre me han gustado más los monitos porque me dan sensación de pertenencia. Y las tarjetas se me hacen así pedorronas, pero esas eran muy buenas. Resulta que estas Pepsi Cards están basadas en la... Están basadas en una serie de Marvel que se llama Flair, de 1994. Pepsi compra los derechos y las reimprime en español para su venta exclusiva en México. Luego las avienta a Latinoamérica debido a la gran aceptación. Eran 129 tarjetas, 100 básicas. Una de ellas era la checklist. Ahí venían todos. Sí, lo tengo yo. Venían 25 prismáticas, que en realidad solo salieron 9, que son las de Hulk, la de Punisher, Iron Man, Gambit, Carnage, Gambit, Spider-Man, Ghost Rider, La Mole y el Cíclope. Estas eran las 9 prismáticas que salieron, pero la serie costaba 25, o sea, estaban autorizadas 25, no sé por qué no la sacaron. Y eran 4 cromos, que eran así como hologramas. El de Quicksilver, el Silver Surfer, que se llamaba el Poder Cósmico, fíjate. Hulk y Spider-Man. Estas se canjeaban por 5 corcholatas o 2 taparroscas más 50 centavitos. Te daban un sobre que contenía 5 tarjetas. La primera edición de estas tarjetas... ¿50 centavos? ¿En aquella época? La primera edición de esta colección fueron de Marvel, si bien no recuerdo. Era puro Marvel. Era puro Marvel. Y me acuerdo que mi carnal Pierre, quién sabe también cómo contactó a... Tenía un camarada en la Pepsi o no sé qué, y llegaba con el montón de tarjetas o de sobres, y de volada, vamos a abrirlas, dale. Al final de cuentas nos faltaron creo que tres tarjetas para llenar la colección. Nos faltó Venom, nos faltaron 2 de Venom y una que no me acuerdo cuál es la otra, pero toda la colección, no, padrísimo. De hecho, tristemente olvidé traerlas, ahí tengo muchas para traerlas después. Comparte. Repetidas para que ahí no, traes también las que no están repetidas, güey. Fíjate que... Ojalá. Ay, aquí sí. Fíjate que, bueno, yo me acuerdo, volviendo al tema de este de las Pepsi Cards, me acuerdo que también para obtener el coleccionador, tú ibas a la embotelladora con tu colección completa. Ah, y después de cotejarla que estuviera completa, te entregaban el coleccionador. El coleccionador, tipo, sí, es tipo con la de los monstruitos. ¿Te acuerdas que sí, con el volcán? Que es en ese mismo año. Ese año para mí fue fantástico, ¿eh? A ver, Jima, pon de fondo la de Wonder Years. Siempre. Ay, tuve una situación muy desagradable. Sí. Ya cuando estaba yo en la prepa, yo entré al CBT 89. ¿A cuál? Al CBT 89, estudié de administración. Fresilla. Y mi papá simplemente se negó a pagarme la escuela. Le valí madre, ¿no? Y me dijo. Pues me mandó la chingada, ¿eh? Por eso les digo que era niño en la calle, que después de ver así me corrí la casa, de ahora sí fui niño en la calle. Y luego. Pare de sufrir. Me quedé sin el amparo paterno. Y pues ándale de que el amigo de un amigo de la secundaria, el papá de un amigo de la secundaria, pues hizo un paro. Ah, ¿sí? Y pagó la inscripción. Qué rico. No, chingado viejo, me lo echaba en cara a diario. Ah, qué desagradable. Ay, que lo echaba en la cara a diario. Sí. Todos los días, a todas horas. Qué inadecuado comentario, ¿eh? Sí, Oscar. Esta noche nos encontramos. Digo, yo me refería a los pesos. ¿Tú a qué? claro, claro. Porque sí. mi mente blanca, okay, lleno de sueños espesos, no puede pensar. Qué desagradable comentario. Ok, bueno. Y luego esa persona te alivianaba. Oye, ya. Y ahora que vienes temprano, güey. Pues por eso, güey. Está bien. Por eso, ya cuando. Encima que se puso mamelón el güey, ni siquiera me pagó los siguientes semestres, que yo como pude lo solventé, por eso trabajaba ahí en el expendio. Ah, ok. En lo que despertó la ira de mi jefe, y eso desembocó en que de veras me corría de la casa, y ahora sí me quedé sin trabajo ni escuela, y de veras fui ni en la calle. Pero bueno. Pero tuviste toda tu colección de Pepsi Cards, ¿o qué pedo? Por lo menos tenía mis tarjetitas, ahí las leía. Okay. Y haz de cuenta que ya... En ese año, en ese maravilloso 94, ¿por qué fue maravilloso? Me fue de la chingada en todos lados, Simón, pero me divertía mucho. Eso es lo importante. O sea, me mantenía cuerdo. Yo era pica para las retas de las maquinitas. Yo por eso nunca tuve consola en casa, primero porque estaba jodido, obviamente. Y en segundo lugar, porque yo lo consideraba indigno de mí. Eso era para niño fresa. Yo iba a los antros de vicio y encima era de los perrillos. Que se puso de moda eso. Ese era un estatus de adolescente bien cabrón. Soy bien cabrón por los vicios. No era ilegal, pero era como que, ay, ¿a poco tú eres de los vicios? Y yo de Splash, que era de los vicios chidos de aquí. Mundo dinámico. Y era de los meros buenos, sobre todo en el Mortal Kombat, y en el Samurai Showdown. Y en algunos otros, alguna vez lo comenté. Sí, Samurai. Noventero, me acordaba completamente. El Samurai Shodown me gustaba mucho. Al Street Fighter, sí, hasta había dicho que ya con Sagat era mi favorito ahí en el Street Fighter. Pues me la pasaba Mortal chidote. Kombat. Cotorreaba, extorsionaba ñoños, la neta, a los que iban ahí. Comías tetos. Los tumbaba o. Sí. Los estafaba, los buleaba, simple y sencillamente. Oye, el Juego de Tron era de esa época. No, o sea, antes. Estaba perrote. Estaba en asteroides, güey. Y en Rufo. Sí. Bueno, yo era de esos lugares. Sí, antes que ustedes. Y en toda esa diversión, ahorita voy a ver una de mis favoritas. Y se vinieron los tazos de los Looney Tunes. Sobre mi verdad. Dicen que en el 91 ya los habían lanzado en Argentina. Y la versión de esta taza que se compran los derechos, la Pepsi compra los derechos de ese formato que salió en Sabritas y los aventó aquí con los Looney Tunes. Yo recuerdo que para mí fue divertido ver los nombres de los Looney Tunes que había, como el Coyote Calamidad, había unos que nunca sabíamos cómo se llamaba de veras. Entonces, también esa los coleccionó y el mismo güey ese que se quedó con los musos de ritmo, que es el mismo cabrón que era el hijo del güey ese que me echó en cara a mi... Sí. Mis pesos, sí. No sé lo que pienses tú. No sé qué experiencias hayas tenido. Qué recuerdo. Y pues sí, también se quedó con mis tazos el hijo de la chingada. Ah, también, de Looney Tunes. Sí, hijo. Que era divertido, ¿eh? Sí, o sea, estaba chido. Era lo máximo así. Y sí jugábamos. Bueno, sí, ya no, ya estaba bigardón, pero. Pero eran coleccionables, vamos. No tenías problema de tener tus tazos así bonitos, coleccionados ahí. ¿Algún comentario, Tuétanos? ¿Por qué no? ¿Que no tienes memoria? No. Oye, y luego ya con esa con ese furor de los Looney Tunes sacan la isla loca de los Looney Tunes de Sonrix. Sí. Es esta. Y de la isla loca se viene luego la de Disney. ¿Cuántas figuras eran en la isla loca? Arturo, ¿no sabes? ¿24? ¿O cuántas? 20. Sí, 20. 20 figuras. ¿Y traía a todos los personajes básicos de los Looney Tunes? Sí. Mira, ahorita te voy a decir cuáles son. Si quieres, ahonda. Fíjate que Sonrix saca como le pega mucho, sobre todo con los de Batman. Sigue sacando unos que eran combinados, que venían creo los Simpson, y luego unos de Hanna-Barbera y creo los Picapiedra y un revoltijo. Y luego sacan los de Fantasmic. Los que supongo yo, Fantasmic, que es el que traía el Berna, que van a ver ustedes ahorita las fotografías, bueno, cuando lo chequen ahí, cuando lo suban. Ahí en el álbum de los monitos, probablemente esas hayan sido de la de Fantasmic, que era el show de Disney, supongo yo que traía en Reino Aventura o no sé en qué parque de allá lo pusieron y sacaron figuritas de eso, empezó a sacar muchas figuras ya de buena calidad, ya decoradas y pues más y o menos, coleccionador, ¿eh? Pero no tuvieron tanto punch hasta que se vino esta... que también es de las más entrañables para mí y también es de esas que sigue teniendo muchos adeptos. Sonrixlandia, los monstruos del bolsillo. Mm. Ah, sí. Sí. Ya los fotografiamos. Ya te las pasé también, ¿eh? Increíble que salieran monstruos. Y exacto. Recuerdo cuando compré la primera cajita después de que pues ya me sentía grande, como que no me la merecía, a hurtadillas y también con dinero, con recursos desviados del presupuesto oficial de mi tía. No declarados. No declarados, exacto. Con eso fui, me compré una cajita y me salió el duende Hobgoblin. Órale. Y de ahí vi las 5 tarjetas, que era la transparente de Frankenstein, y salió el Farfullo, el Wendigo. Anda, a mí se me hizo increíble que salieran los monstruos, que contaran la leyenda, todo. Pero, o sea, para mí fue de que no mames. Una de las mejores colecciones, sí, pues, que tú te acuerdes. De las mejores. Que disfrutaste esta mucho, pues. Se componía de 48 monstruos de plástico, de hulito, ¿ah? Eran 49 acetatos y 48 tarjetas fluorescentes, de las cuales tenían monito, las tarjetas fluorescentes, y había otras tarjetas, que eran 47 más, y esos monstruos no venían en monito, pero para mí fue fantástico coleccionarlos todos. Tengo básicamente toda la colección completa. Resulta que estas eran de Matchbox, ahí en el gabacho las vendían, por pack de 3 o incluso de 15. Aquí ya no salió la serie 2. Ya Sonrix no le atoró con los derechos. Y esas se pueden conseguir. De hecho, yo compré varias ya de esas, de la serie 2. Y de la serie 3 también salieron, pero ya fue muy corta su vida. Y ahorita son figuras carísimas. Y yo quiero dos de esas. Si de los quienes nos van a escuchar tienen monstruos del bolsillo, vamos a hacer cambalache, ¿no? Móchense, perros. Para yo luego cambalacharlas con los enfermos de estas colecciones. Como por Berna, los dos que me faltan. Es que, ¿sabes qué? Aquí entra el sobrevalor de las colecciones. Yo veo los muñequitos, y en ese entonces a mí me gustaban los que eran violeta o azul marino, porque eran los que se les notaban más los detalles, yo no sé por qué. Que probablemente por el color, o porque era menos agresivo el pigmento a la hora de vaciar, o lo que tú quieras, se veían bien. Mi meta era tenerlos todos, evitando colores amarillos o fluorescentes que perdían detalle, y así los tengo. Pero ahora en su enfermedad, ellos buscan cosas cada vez más y más raras, y eso pasa en todas las colecciones. Y ahora tienen hoy un montón de adefesios, negros o transparentes o así, y les dan un valor muy elevado nada más porque son raras. Y siento que se pierde el placer de tener lo que te gustaba. Como que te traicionas a ti mismo, ¿sí me entiendes? Pero caemos, ¿eh? Es que también depende de qué lado. Eso yo no lo entiendo, ¿eh? O sea, yo tengo todos mis monitos completitos, caigo en eso. Muy detalladitos, y si me dicen, oye, el espectro fluorescente que tienes lo cambias, pues sí, de hecho, a mí ni me gusta, porque no se le ven detalles. Si tú me das un espectro transparente sería excelente, o violetita, pues te lo cambio con gusto, y ellos dicen, ¡ah, lo robé! Ah, no, sí, así no, robé. Así no. Digo, pues, o sea, pero sí busco las cosas así que son, bueno, raras o yo o no pocas, lo entiendo, ¿eh? Que casi, o sea, nadie puede tener. Pero así, ¿para qué si son cosas que no vas a presumir? Bueno, ¿sí? Pero si a lo mejor él tiene ese rollo de coleccionar. Pero depende, güey. ¿Qué tal si eres un mercenario? A ver. ¿Perdón? Si eres mercenario. No, o sea, lógicamente todos son para uno, pero... Por ejemplo, a mí, yo me refiero al otro lado. O sea, el que te lo está vendiendo. Ah, ya te entendí. Por ejemplo, tú dices con Carlos, bueno, yo tengo... Y es que sí es cierto, luego pones la carota de que te gusta. Vader, y tengo tres Vaders, güey. Sí. Ahí los tengo, güey. Me lo cambia así, güey, pues te va a costar 500 pesos cada uno. Ah, chinga, porque yo los tengo, güey. Sí. ¿Y tú los quieres? Ya te vi la cara, sí, ya te la pelaste. Allá en mi tierra... Mi tío es muy, muy afanado con eso de andar buscando cosas viejas. Como esa águila que está ahí atrás de ti. Ey. Es un águila mexicano, escudo nacional. Es de la época de Iturbide, a lo mejor, ¿no? Es muy dado a eso. Y el fenómeno se sucede indistintamente del bien que estés tratando de vender, ¿sí? Ejemplo, una persona, por ejemplo, de mi edad, que ha... tirándole a los 50, llega a la casa del tío y ahí tiene un chingo de cosas arrumbadas. Uh-huh. Hoy te sirve, no, llévatelas, güey. Y si empiezas a investigar el valor que tienen eso para los coleccionistas o cuánto puede llegar a pagar una persona por una pieza de lo que tú quieras, sí. Te conviertes en un mercenario, güey. A ti no te interesan en lo más absoluto más que para sacar billetes, güey. Sí, entonces... Como tú dices, dije, mira, las tengo ahí porque ni las voy a presumir, ni las voy a intercambiar, ni las voy a compartir en una fotografía. O sea, es para bajarle lana al que le gusta. Al que se deje, ¿eh? Entonces, depende de qué lado del mostrador estés, maestro. Sí, man. Sí. Lamentablemente. Es feo. Pues este, bueno, porque, bueno, dale, dale. Sí, había también en esas épocas una de Marinela. No sé si se acuerdan de las Tecaché. Por ahí las van a ver en la página. Tecaché eran unas láminas como de, ¿qué será? De una aleación de PVC flexibles que traían un grabado con muchos elementos, muchos monitos, en donde por la parte trasera te daban un listado de 10 o 12 objetos que tenías tú que buscar. Algo así como que ¿dónde está Wally? Ah, pero sí, versión sí. Región 4. y eran bastantes. Sí. Cada una de las tarjetas era parte de un mapita grande. Sí. Y estaban muy divertidas. Bueno, a mí me gustaban mucho porque tenías que estar ahí buscándole. Y me gustaban ese tipo de juguetes que te activaran la cesera, ¿no? Esas me gustaban mucho, sí. Las van a ver ahí en la página, ojalá las disfruten. Fíjate que quisiera, no sé, Carlos, si tú traes algo sobre los huevitos Kinder Sorpresa. No. Fíjate que hice... Que se iba a poner la primera colección de esos de los monitos de sí. Peltre, de hice Pewter. Un poquito de Pewter, sí, como un metaloide, ¿no? No sé exactamente sí. Qué metal sea. Fíjate que me puse a buscar, Marianilla es ávida consumidora de... De huevitos y de chocolate y de esos juguetitos. Dije, ah, bueno, pues yo en mi época también compré hice, algo, ¿no? Algo de eso. Fíjate, y me encontré con esta historia sorprendente para mí. Dice, el origen del Kinder Sorpresa es italiano, ¿sí? Se creó en 1968, güey, todavía no nacía yo. Bueno. Y su principal mercado se encuentra en Europa, aunque también se distribuye en algunos países de Oceanía, América Latina y en Rusia. En Estados Unidos, o sea, Gringolandia, su distribución es ilegal porque hay una ley que prohíbe cualquier alimento que contenga juguetes en su interior. No sé por qué. Órale. En Europa, dice, salió una ley semejante en el 2008 y los únicos elementos que se salvaron de esta ley en Europa, pues supongo yo que en la comunidad, es la rosca de Reyes española. Porque trae los monitos adentro de esos del... Sí, a lo mejor es como medida de seguridad, ¿no? Para evitar que pues los niños no sé. Puedan ingerirlo y se puedan... Y los asociar, huevos ¿no? de Pascua, entre ellos el Kinder Sorpresa. Ellos se salvaron de la maldición gitana. Sí, pero aquí en México pues sigue vigente, ¿no? Y entre algunas de las imágenes que les voy a compartir, viene el de la Pantera Rosa. Había miles adentro, había unas bien gachas incluso, que dice, ¡ay, güey! Pero así notables, la Pantera Rosa, estaban los Picapiedra. Había una dentro del huevito venía un rompecabezas de 12 piezas, de 10 piezas, de diferentes cromos, de lo que estuviera de moda en ese momento. Los monitos de Pewter eran como soldaditos o guerreritos. ¿Qué eran, Carlos, exactamente? Aquí tengo la foto. Eran unos ¿no? caballeritos y los otros monitos eran así como... Sí. Era como un vikinguito, que es el que tengo, o sea, yo. Diferentes tipos de guerreros. Y otros tipos de guerreritos, Venía una madre, no sé cómo se llama, Carlos. Es un armatoste para hacer grecas, tipo la flor de la vida de Da Vinci. Ah, que sí. Haces un círculo o un hexágono dentado, por dentro circular. Pones el disco y metes por un orificio la punta del lápiz o de la pluma. Y empiezas a girar el disco con el engrane ese que trae adentro. Son unas ruedas, en fin. Y empieza a dibujar... Grequitas. Uh-huh. Mira, aquí te enseño la fotografía. No precisamente. Pero... ¿No se llama espirógrafo? Quizá, mira, es esto. Puede ser. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Ve. ¿Sí? ¿Sí? Ese también venía dentro de los huevos Kinder Sorpresa. Entre otras, ¿no? Digo, sigue habiendo cada cosa que sacan, cada película de... Incluso ya su variante, porque antes era el huevo ese del envase de aluminio naranja con la parte de arriba blanca. Ahora, si sale una película, por ejemplo, ahorita me sé perfectamente el de Frozen, ¿verdad? O sea, ya es un huevo especial de Frozen, uno para Toy Story, otro para Transformers. Y es temático, pues. Sí. Recuerdo la película pero de sigue moda. Siendo Kinder Sorpresa. Órale. Ya no es aquel huevo... tradicional, ¿no? A ver, incluso, qué te salía, ¿no? Sí, incluso ya hay tabletas Kinder Sorpresa de chocolate ya sin juguete, o sea, como que ay, ¿para qué, güey, no? También te digo, venían los Transformers, aquí yo tengo uno de Transformers y el último que tengo así que yo encontré así que yo lo fuera a comprar, porque ya no los compro. Ya soy grande, güey, ya soy adulto. Es el de Monster Inc. Año 2000. Fíjate, entonces pero sí me llamó la atención la historia del huevito este, fíjate, que en Gringolandia. Sí, yo también fui muy adepto. Bueno, mi papá siempre compró. Él era muy... Y tenía sorprendente, toda la colección. Sorprendente que haya librado el tiempo, ¿eh? Porque, fíjate, este es ochentero. Estás hablando de los ochentas, los noventas y luego ya los 2000s, ¿verdad? Ya vamos 15 años de los 2000. Y ahí sigue el pinche huevito, güey. No raja, cabrón. No, no raja. Está perro, güey. Y ya tiene sus competidores chinos. Sí. Total. Sí. Fíjate, en el mismo 94, te digo que ese año fue maravilloso. En los areales Kellogg salieron 6 cartas con trucos para Nintendo, que eran así de muy buena calidad, estaban duritas. Y era de Star Fox, de Super Mario, de Mario Kart. Star Fox. De Yoshi Safaris y del Super Mario All Star. Sí, qué chido. Ah, creo de Donkey Kong Country, fíjate. Después saldrían las videocart de Marinela, que fueron las que le dieron auge a esto. Ellos, o sea, casi todos los chavos recuerdan las de Marinela y no recuerdan estas 6 primeras que sacó Kellogg's. Que por cierto, una cosa muy frustrante. Yo acompañaba a mi tía, a él le ayudaba. ¿A la que le robabas dinero de la bolsa? Sí, a la de los fondos. Chingada. Sí, pues ahí le llevaba a la que le robaba. Era una maestra jubilada y pues tenía sus chenchos. Fuimos a la Soriana y compramos 2 cajas de galletas, porque compraba despensa mensual, ¿no? Ah, claro. Y compró Chokis y Emperador. Y yo agarré y avariciosamente abrí las Chokis porque me gustaban a mí. ¡Guardias! Y dejé las Emperador de nuez, que era el nuevo sabor, supuestamente. Las cafeces. Y en octubre que la abrí, en noviembre que volvimos a abrir la siguiente caja, porque duró así un mes y medio, 2 meses ahí en calidad de alacena, ¿no? Abrimos las galletas y me saqué un chingado Super Nintendo y el boleto se había caducado. El día 30 o 31, el día último del mes anterior. Hijos de la gente. Ya agarraste el otro paquete. Te cagaste para adentro. Felicidades, güey. Ganaste. Lo tomé con filosofía. Dije, ay, siempre hice lo mismo. Ganaste un Super Nintendo, guaje. Ay, cabrón, no mames. Me lo gané. Y fuimos a los teléfonos, precisamente esos teléfonos de ruedita antiguos 82. Sí. Y mientras de disco. Estaba buscando el teléfono para marcar de ahí de casa de mi tía, pues que le vi que se vencía el mes anterior. Dije, esta promoción vence. Ok, sí, válida hasta el día 31 de diciembre. Bueno, de la chingada. 31 de diciembre. Gamés en ese mismo año traía las pácatelas de los Caballeros del Zodiaco. Yo juntaba una de las tarjetitas y pues eran contemporáneas a los Monstruos del Bolsillo. Y pues como repito que era niño de la calle, pues yo usaba mi camisa, esa escocesa amarrada a manera de falda. Ah, y sí, el pantalón, claro. Esa pantalonera de mezclilla toda rotilla. Esa era de ley. Y playerilla negra. A la Kurt Cobain. Anda, con el pelo a la temerario, cabrón. Es que se usaba así, es que estaba así rapadón de los lados. Yo me ponía ahí cuando tenía para el corte. Sí, cabrón, tipo chinga. Fíjate, y en aquel entonces, güey, yo creo que Diosito me castigó. Yo me rapaba, güey, y traía barba de chivo, güey. Tómala, güey. Me la perpetuó. No, yo sí. Yo traía mi secadero. Toma la barbón. Fíjate. Me agarraba la farola, o sea, la policía municipal. Sí, sí. Pues siempre, pues imagínate el bajo. ¿Qué se quiere, Carlitos? ¿Qué onda, cabrón? Ah, no, qué chingados eran bien encargados los güeyes. Siguen siendo. Ah, pues todo. En un momento que yo usé muchos piercing. Antes pinches aretes, ¿verdad? Piercing. Y pues ahí iba caminando, pues yo me la pasaba de vago. Iba ya a las salas de velatorio a tomarme un cafecito y. Al hospital general, que era donde a veces rozabas los lunches que regalaban. Así, ¿verdad? Donde llegaba la camioneta. Sobrevivía, ¿verdad? Sí. Sí, a huevo. Y cuando me paraban los cuicos, me registraban mis cigarros, ¿verdad? ¿Y qué traes? Pues monitos de los Monstruos del Bolsillo. Y luego, güey. Y luego se llevan, porque pues, las pantalones son un montón de bolsas. Y esto, pues pácate, las traía tarjetas. y como que se quedan de que pues este qué pinche niño secuestró y mató cabrón cholo raro pertenencias, güey, sí. Porque ya no checaba el sí, aspecto, tu aspecto con, físico sí. con que parece el filetero este cabrón y así andaba. Sí. Vámonos, Rucio. En 1995 salió una de esas que probablemente tengan olvidadas y cuando la escuchamos decir, ah, cabrón, sí es cierto, La Pandilla Ricolino. Esta fue una promoción de, desde luego, de Ricolino y de todos sus productos. Ricolino. Lo hicieron homogéneo, lo sacaban con ellos. Desde luego era el de Little Rascal, ¿no? ¿Cómo se llama la pandilla? Little Rascals. Sí, sí, pues haz de cuenta que era el fusil. Rescaté como pude los nombres. Ahí vienen un par de videos en internet. No vienen todos los nombres. Y pues ahí haciendo pininos bajé unas imágenes del reverso de unas tarjetitas y de ahí recuperé todos los nombres. ¿Y ahí dónde salen? ¿En los crankies y en los...? En todos, esos, Ricolino en todos. Lanzó, incluso en los chocosorpresas. Cada chocosorpresa era con motivo y forma de cada uno de los miembros de la pandilla. Aventaban cómics. Todo, todos los productos tenían que ver con las estampitas, las tarjetas tridimensionales que te dejaban Visco. Sí, sí. Que seas Visco y luego te regalabas. Ah, los Panoramics, ¿verdad? Los Panoramics, las primeras. Perras, güey. Haz de cuenta, era la Banicoquis, Tito Trucha, Domingo Fuentes, Richard Burger, Armando Bromas, la Chiquichillis, Soy la Rocker, Doña Amanda, Fortunato Malagüero, Beto el Rorrín, Melita Luna y Bonifacio Santos. Que esta era así, mamadillo. Ah, Yanita la Mami. Que era la que siempre traía una muñequilla y supuestamente iba a ser la buena mamá en el futuro, ¿no? Traían tres mascotas: un perico que se llamaba El Capitán, un gato que se llamaba Solovino y un perro que se llamaba Goliat. Traían toda una enorme cantidad de cosas. Los chocosorpresas de la pandilla Ricolino, yo lo recuerdo mucho. Porque se armaban unas motos miniatura Harley Davidson muy antiguas, andas, estaban bien hechas y en algún momento yo las regalé por pendejo. Traía unos tanques y camioncitos militares muy sencillos pero muy divertidos, estaban bien jugables. Les recuerdo que esta ya era la época de Mía de Vagancia y todavía jugaba con esas motitas. 95, dice. 95. Y traían los Panoramics 3D. Ajá. Pero estos ya eran con motivos de la pandilla Ricolino. Fueron una generación después de los de el Crispy Bar o no sé cómo se llama. Tendrías 17 años tú, sí, porque de los, los Panoramics que traigo yo más 16 bien para cumplir 17. Salió un barquito y que una sí. Carrera de esas, ¿no? Ah, que también y en la Sonrix también. ¿Ya? En las Sonrix también había unas tarjetas más grandes de esas que yo tenía la de un dragón, pero sí, lastimaban mucho la vista. Fíjate, en esa época me pasó igual que las series y la televisión. Ya había salido de la licenciatura y ya eso como que lo dejé, lo cambié por sacar impuestos, güey. Me dediqué a otras cosas. Fíjate, aquí ya vamos a empezar de bajada todos, Conforme avanza la lista, ya se cuenta que quedan otras tres que son de que no mames, güey. Rigoristas. Ay, yo la tengo tatuada en el corazón. Y luego van a pensar, sí, esta. Sí, la otra. Van a ver cómo empezamos a crecer y a dejar. Empieza a despreciarlas, ¿verdad? Buscando en la cajita de en donde traigo las pácatelas y los panoramas. Muy perra, y, cabrón. Y dos, la tres isla, cositas, güey, de esas. No, me encontré unas estampitas. No sé si se acuerdan de los Sabrimágicos. Sí, estos vasos que eran. Sí. Venían, bueno, eran. Sí, cambiaban de color. Salían en las papitas, las estampitas de los Tiny Toons. Entonces tenías que los llenar Tiny una planilla. Toons, qué aberrante, güey. Sí. Y esas, haz de cuenta, aquí dice atrás la tarjetita. saca tus estampitas, llenas la planilla y cambia con 4,000 pesos. Ah, todavía de los viejos pesos, porque es del 91 esta promoción. Un Sabrimágico en Videocentro o Videovisión. Autoservicios participantes y camioneta de Sabritas. Entonces unas tarjetillas ahí pedorronas, pero pues traían a los Tiny Toons. Ay, los Tiny Toons. Y lo increíble de esos vasos que con el agua fría cambiaban de color. Sí. Qué padrísimo. Sí, yo llegué a tener esas madres también. Quedan tipo pepsilindros precisamente, pero cambiaban de color cuando tenía hielos, cambiaban de color los personajes, ¿verdad? Yo también con el agua fría cambio de color, güey. ¿Sí? ¿Te ponías azul? No, güey. ¡Ah, hijos! Pues siguiendo con esos maravillosos ayeres, por cierto, en el 94 me empané, había omitido todo esto por razones de la Gestapo, ¿eh, George? para evitar el monitoreo. Pero me empané yo ahí en un gimnasio de Kung Fu. Ahí me metí y, ay, una muchachita chiquitita. Ni cuenta nuestro, ¿eh? Y sí, pues imagínate, vago Simón, con sí. problemas, órale. Dejé la escuela, no me gustaba mucho ir a la escuela. La retomé después, ahí mismo en el Cebetis 89, pero estuve en stand-by 2 añotes. Te echaste la pinta. Pero a pesar de eso me la pasaba bien. ¿Qué? Entre el rollo del gimnasio, la vagancia, la empanadez, los monstruos del bolsillo y los caballeros del zodiaco. Era tu mundo, maestro. Me mantuvieron relativamente cuerdo. Vámonos, fíjate, de aquí sigue una. Así terminé yo también la pregunta. En 1995 y principios del 96, una que yo no recuerdo, no sé si me pasó de noche. Hay que tener en cuenta de que pues tampoco tenía mucho tiempo como para preocuparme de ver qué salía, ni menos dinero, ¿no? En el 96 salen los pequeños gigantes, que eran unas cajitas Ricolino, que lo hicieron para sacarle competencia a Sonrix, desde luego, y eran dos luchadores decorados a mano por cajita para juntar 20 diferentes. Estaban chidos, pero... Pero no. Pero no me acuerdo, cabrón. Los hubiera juntado porque estaba viendo las imágenes y el octagón se ve padrecillo. Incluso los vi en Mercado pues. Libre y esos son baratos, como que nadie les tiene mucho precio. Pero estaban re buenos, pinches monitos. En 1996, la que tú dijiste de los taparroscas. Ah, sí. La promoción la saca Sabritas por obvias razones. Ya es que es de PepsiCo. Fue cuando fueron los remake. Sí. No, los remake, pues no. Los. La edición del 20 aniversario. El nuevo debut de Star Wars. Sí. Que ahí les chainearon con sus supuestamente muy modernos efectos. Sí, sí. Y las transmitieron. Y yo todavía me alcancé a ver uno. Las pasaban en el cine. Fue el Cinema 2001. Que por cierto, ahí me encontré a Palomares. Y hasta salimos emocionados. De que la ¿Ya andaban? Ya andaban. Desde hace años atrás. Ahí fue el reencuentro. Chiga, hombre. De esos pocos, maestro. Y de ahí adelante. Salimos todos felicillos. Y se vino el boom de la guerra. ¿Va a madrear, cabrón? Sí, le voy a decir, voy a ir de chismoso. No, le voy a decir a mi cuñada ahí que me haga el paro. Ay, no, pues sí, fácil, lo duerme. Sí. Palomares, cálmate. Sí, Mirnita, ahí lo está. Que quieras. Muy claro. Bien. Y haz de cuenta que todo esto era previo a las películas del episodio 1. Se venía el episodio 1 ya merito. Y pues era todo un furor. Sabrita saca los Sabrigalácticos. Eran 50 diferentes, pero se repetían los números. ¿Pero qué es eso? Entonces, haz de cuenta, ahí te va. Eran los cromos hexagonales de Star Wars. Y el número 39 tenía dos monos diferentes. Y no estaban como que muy buen control de edición. Ay, y podías jugar piedra, papel o tijera versión Star Wars, que era estrella, capa o espada. Sí, o sea, la espada equivalía a las tijeras. La capa desde luego al papel y pues la estrella a la piedra. Y era tanto el furor que hicieron homogéneo en todos sus productos. Y esos eran los taparroscas que tú recuerdas que traían a Darth Vader. Y que la fuerza está contigo y que no sé qué onda. Sí. Y todo eso fue para el 96, previo al episodio 1. Oye, Carlos, de los Sabrigalácticos, ya ves que atrás venía la figura que tocaba. La tira que traía eran los lentes, ¿no? Porque trae un cuadrito. Tenían una tira. Ey. Y ese cuadrito mágico servía para desempatar. Entonces, haz de cuenta que los dos sacaban un mismo Sabrigaláctico y empataban. Y ponías esa tira que hacía las funciones de lentes 3D. Sí, en ese cuadrito aparecía otro nuevo elementillo. Y ahí desempatabas el combo. Oye, ahorita que hablas de la Star Wars, sí. Alguien, creo que una vez Alan dijo aquí en el programa o alguien comentó. Que en la Soriana pusieron una vez una X-Wing tamaño natural y ahí te sacabas fotos. ¿Quién recuerda ese pasaje? Sí. Hey, yo me acuerdo, pues estaba muy mal hecha. Sí, sí, parecía sí. piñata. Terrenero. Uh-huh. Pero fue para esa época de la que tú estás hablando. Probablemente, sí, más o menos para el 96-97. Que por ahí hasta publicó una foto, ¿verdad? La sí, aquí estoy en la, sí. En la, pero ¿sabes qué? Esa del piedra, papel o tijera. En realidad nadie jugábamos a eso. Por eso nadie conservó los lentecillos. Estaba como los monstruos del bolsillo, que se jugaba la guerra de los monstruos. Y que tú sacabas un monstruo al azar. Y si perdías tu figura. Y si empatabas, había una tarjeta también para desempatar con las cualidades de cada monstruo. Poderes, ¿no? Nadie, cabrón, nadie iba a arriesgar sus monitos a perderlos a lo pendejo. Yo creo que el único mecánica de juegos que sí lo hacíamos era con los tazos. Sí, con los tazos sí jugábamos, hasta desplazaban a las canicas, que qué bueno que ya no me tocó a mí en la primaria, porque yo repito que fui cliente de las canicas. Los tazos, de ahí te va, fíjate. Sí. En 1996. Chale. En el mismo furor se vinieron las naves de Sonrixlandia. Venían en una caja que era así como hexagonal, que a su vez era un diorama, supuestamente para poner las navecitas. Eran 10 diferentes, más la estrella de la muerte, que será un dulce aparte, que este, traía un emplayado alrededor y se lo quitabas, lo abrías y adentro traía chicles o no sé qué chingados. Y estas eran de Micro Machine. Híjole. Sí, pues no sé qué chingado. Pues sí, es cierto, pues ya que. Traían. Sí, yo también tengo esas navecillas. Yo tuve muchas y eventualmente las regalé las naves. ¡Ay! Oh, ¡pesado! Otra vez. ¿Ustedes conservaron sus naves y o las regalaron? Bueno, se las quemé, güey. Yo las tengo. Le pasé las naves a otros muchos de mis amigos que les gustaban más que a mí. ¡Ay, güey! Se las pasó las naves. Y todavía hay muchas personas que me pelean. Que me pelean. Que, ¿a poco eran de Micro Machine? Son de Sonrix. Sí, la copia balazo es de Sonrix. Pero hay de esas originalitas de Star Wars. De Micro Machines. De Micro Machine, sí. Ahí mismo salieron unos monitos de egipcios en Wonder. Y ahí voy yo todo enfermo. Ya para estas fechas había fallecido mi jefe. Y ya pues regresé a la casa del seno materno y ya, ya en calidad de la oveja perdida, ¿verdad? Sí, sí, de perdonado incluso. De perdonado, sí. Ahí retomé la parte útil de mi vida, pero seguí con la parte divertida. Yo buscaba esos egipcitos en el Chocotorro y en el Dálmata. Y ahí, de hecho casi junté la colección. Ahí traigo unas figuritas. Esta ocasión no las traje, pero voy a subir fotos así como los de la casa que prometí y demás, ¿verdad? Y luego que regresó a la casa, se leyó el testamento de su papá y lo volvieron a correr, güey. No, en realidad. Todos podrán hacer uso de ese testamento siempre y cuando Carlos se vaya a la burger. Y vas para afuera, güey. Órale, afuera, cabrón. Los pasos unos meses antes de que falleciera. Ya nunca nos volvimos a hablar bien, pero ¿qué me queda el remordimiento? Quedaron ahí raspados. Y de su herencia sí me tocó una mínima parte, que yo dije que me iba a comprar un carro, me lo gasté en el billar, cabrón. Hijos. Tomando bebida y llevando muchachas a cenar a Corleone, me encantaba. No, me lo chuté todo en meses. Por muchos años fue un tormento que no me compré un carro con ese dinero. Y después entendí que fue mejor, ¿eh? Para empezar, nunca hubiera tenido gasolina. Si el que me compré después ya como estudiante, siempre estaba yonqueado mi lanchonón. ¿Qué porque era? Nunca, un Oldsmobile Rayet 57. Entonces me lo compré, luego con mi primer trabajo me encargó una escultura y aparte trabajaba haciendo los carros alegóricos para el desfile de ciudad, de las fiestas de la ciudad. Con eso agarré mi lana, fui, lo compré, lo arreglé, lo tapicé, lo traía chido, pero nunca traía para gasolina. Y aparte lo traía chaparrote, rozaba en las boyas. Y haz de cuenta, frenaba y brincaba así poquito de que estaba así, como se dice, tumbadote. Es que a mí me gustaba eso porque se ven largos, o sea, se ven más largos de lo que son. Ando muy gay, cabrón, esto va a tener repercusiones. Sí, andas comiendo demasiado, ¿eh? Sí, sí, me he aguantado la carrilla, güey, pero qué bueno que caíste tú en eso. Ay, güey, está bien. De todas maneras, las trancas están altas. No le rasquen. No, ya la jotería no hay nada que le gane. No. Pero todos guapos, carnal. Pues bueno, le das de cuenta. De que después lo tomé con filosofía. Qué bueno que esos meses que hubieran sido de dura pérdida para mí, me la pasé chidote, chacoteando con muchachas, jugando billar, echándome los pistillos y divirtiéndome. O sea, lo superé relativamente bien. Fue una época que recuerdo con cariño, pese a la pérdida. Pero en fin, en el 97 voy a mencionar así nada más de voladota los últimos álbumes que tuvieron aceptación. Ya para esto, como las empresas ya habían encontrado el camino para colocar más y mejores productos y las diversiones ya eran más variadas y ya había internet, se derrumbaron los álbumes. Sí. Aquí el último que tuvo buena aceptación fue el de Dragon Ball. Aquí todos se desbarrancaron, se despeñaron. Los coleccionistas de... ¡Fuera, Peña! ¡Fuera! Ah, no, perdón. Como ferrocarril en precipicio. Sí. De estos álbumes... Como la señora Clayton, Clayton en la barranca, güey. Ya ves cómo todo regresa como boomerang. El álbum costaba 3 pesos. Y las tarjetas costaban a peso el sobre. Y traía, creo, 6 o 12, ¿no? Pero aquí ya eran espléndidos porque ya nadie los pelaba. Aquí estaba lo del mito que con 100 pesos podías comprar una caja con desde luego 100 sobres y te podías llenar de una vez el álbum. Aquí ya lo creo porque pues ya no eran el boom como en el álbum de Tú y Yo, en La Feliz Arcanoe, o en los que vimos el programa pasado. Este álbum fue de 212 estampas, 12 de las cuales eran holográficas. Concluía con la victoria ante Napa y Vegeta. Después del éxito que tuvo este álbum, lo sacaron religiosamente casi año con año, si no es que 2 por año, hasta que se completaron 6. Ya todos estos, pues desde luego los fans los coleccionaron, pero pues estos ya, por lo menos a mí me daba la impresión que pasaron sin pena y sin gloria, pero el primer álbum de Dragon Ball Z sí recuerdo que fue un boom. ¿Alguien tiene algo por esos años? Sí, 98. De lo último que llegué a coleccionar y completo, fíjate, fueron las tarjetas coleccionables del Mundial de Francia. Lo sacó Panini. Y estaba muy sencillo porque eran las 24 selecciones más el gallito Futix, el logo de Francia, y que no se venía el de la FIFA, una cosa así. Y eran unas tarjetas así como plateadas, como holograma, tipo un holograma. Y venían los escudos de las 24 federaciones participantes. Fue de lo último que yo me acuerdo de haberme empeñado en buscar y coleccionar. Antes de brincar el siglo. Sí, ya estaba treinteando ya. O sea, se me hacía hasta raro andar en la tienda comprando sobrecitos. Y la verdad es que había muchas cosas, ahorita que sacaron la isla y todo eso, había muchas cosas que se me hacían padres, pero en esa época, todos los 90s y probablemente mucho de los 2000s, yo no tenía con quién compartir, güey. O sea, era como Wilson, güey, ahí en una pinche isla y nadie me hacía caso. Por eso cuando Alan me saca del closet para llevarme a lo del podcast, sí. ¿A la Legión? No, de ¿no? la pelota Wilson del náufrago, güey. Yo pensé que el señor Wilson. No. Entonces, me saca de esa ignominia, güey, de ese ostracismo. Entonces me doy cuenta que hay gente, por lo menos aquí, güey, con la que puedes compartir, güey. Sí, cabrón. Y poner tus playeras de Star Wars y no hay pedo. Eso me faltó muy mucho, con quién compartir todo ese tipo de cosas, porque casi todos mis amigos con los que hacía ronda... Sí, claro, o sea, andaban en otros rollos, ¿no? Les gustaba el pisto y la madre y el rock y siguen siendo con los que me sigo juntando, ¿no? Hay otros que ya cambié de rondas. Otros que ya se murieron, güey. Otros que ya se murieron. Despachan en el más allá, güey, pero nadie que manejara esto. Entonces, venía Star Wars y ¿con quién iba, güey? No, yo siempre llevaba acompañantes, güey. Pero más me acompañaban por decir, dije, bueno, te acompaño de lástima para de ahí irnos a un bar o lo que sea. Pero no, es que desagradable el comentario. Qué bueno que no traes micrófono. Oscar dijo, wey, echar pata, que no se escuchó. Ay, qué desagradable. Pero yo soy el vocero de las peladeces. Y pero no porque realmente les gustara, güey. Entonces tú sabes que sí, exactamente, sí. Entonces, esas son las razones por las cuales sí le dije que sí a Liliana, porque ella sí comparte mucho este asunto conmigo. Dije, ah, mira, le dijiste que palomita, sí. Palomita, cálmate, güey. Ahorita te van a meter una PC, güey. Una putiza, güey. No, deja cuando sea el siguiente programa de los del friki. ¿Cuándo es el de las parejas, güey? ¿Será en febrero? En febrero, sí. Le voy a decir que cuente la historia para que vean que sí es cierto. No te creas, Lilia. Perdón. Yo por eso omití muchos detalles, ¿eh? Sí, oye, perdón, espérame. Quiero problemas. Estamos cerrando los 90s, maestros. En el 97 salen unas como cuentitos de la película Batman y Robin por parte de Kellogg's. esos venían en los cornflakes que abres los cuentitos y haz de cuenta que salen los monitos en tercera dimensión, va. Como dioramas, ¿no? Sí, así. Están así medio maníacos. Pero están padres. Sí, están chidillos. Es correcto. Y en el mismo 97, fíjate, hubo una promoción excelente que ahí mi amigo Lalo fue el que hizo favor de documentarla porque él tiene todavía el álbum. El álbum de la naturaleza Vancomer. Fíjate la dinámica, eran 189 estampas y tenían mucha y muy buena información. Y la mecánica era de lo más peculiar. Además del hecho que un banco regale algo que ya de por sí eso es muy peculiar. Sí, ya, ya. Y no mames, ya llama la atención. Sin intereses, güey. Era necesario que llevaras tu libreta escolar. Así nuevecita, todas sabes quién está y órale. Te regalaban el álbum, regalado un banco. Ahorita es increíble, güey. No hay cover para entrar ahí, güey. Sí, no manches. Y un sobre con las primeras estampas. Semanalmente llevabas tu libreta de tareas revisada. Debías de tener tus dieces. Y cuando revisaban tus dieces de la semana, por lo menos que fueran la mayoría, te sellaban tu libreta y te entregaban el siguiente paquetito de estampitas. Y así hasta completar las 189. Lo mejor fue, hijo, que madre, cuando lo finalizabas, te obsequiaban tu botón de campeón por haber concluido el álbum y haber obtenido por ende tantos dieces. Muchas gracias. Fíjate, qué buena promoción, ¿eh? Pues sí. Esa estaba chida, estaba ñoña, pero estaba chida. Yo, por supuesto, no la conocí. Uy, yo ya había salido, igual no la completaba, güey. En el mercadito, güey. No, encerrado, güey, pidiendo. Yo quería dinero por la casa. Yo estaba en extraordinario siempre, güey, olvídate, ¿no? Si no, pero sé cómo salir, güey. Muy buena. No, yo sí lo completé. Ah, pues claro. Sí. Oh, sí, de hecho por ahí lo acabo de tirar el güey. ¿Por qué lo tiras? Ahora que le estoy ayudando a mi mamá y salieron todas estas cosas ahí para cambiar. Ya has guardado, güey, son joyas, güey. Bye. Chile, oye, milanas. No lo tiren, amigos que nos escuchan. Si tienen monstruos del bolsillo, le repito, pásenselos. Yo pago los correos, no le hacen. Mochilas. Para poderlos cambiar por los que me faltan. En fin, 1997. Camioncitos de Bimbo. Esta era una colección muy chingona. Está eran bonita. 12 camioncitos a través de la década, comenzando de los años 40. Y llegaba hasta tener un trailercito re bueno Bimbo. Sí. Fíjate, esos los vi, los quería, pero ya. También los yo ya estaba en otro canal. Sí, haz de cuenta que, es lo que te digo. En esos entonces. Sí, ya. No, yo sí. Ya era la preocupación imperativa de retomar rápido los estudios, de hacer algo con la vida. ¿Entraste a la carrera en ese entonces? No, hasta el 2000. Ah, no mames, güey. Sí, todavía me la aventé chambeando y todo hasta el 2000. Yo sí los tuve todos. De hecho, hoy traje una muestra y lo tengo sin abrir. ¡Poinero! Que no ves Toy Story. No. También es de las cosas que no entiendo, que no los disfrutas. Pues ve, güey, ¿cómo los tengo? Ni siquiera los abro, ve. Bien, en el mismo 97 vienen los Yelocos Coca-Cola. Van a ver ustedes fotos. Tuvieron muchas, chivernas en la bañó ahí, güey. Muchas ediciones. En el propio comercial decían que eran muchísimos. No decían ni cuántos eran. Los coleccionistas, que afortunadamente sí los eligieron, lo resumen en 60. Son 60 en total. Y pues desde luego todas las generaciones que ya eran más monstruos. Y yo de esos también conservo bastante. Me acuerdo, ¿sí? Que la primera edición que salió eran unos Yelocos futboleros, por ahí en el 95, me parece, 94. ¿Qué se oye? No, se me hace que fueron después. No, los, porque, bueno, por ejemplo, los Yelocos Alien, esos sí son. Ah, sí, ya sé cuáles dices, sí es cierto, sí. Contigo, fueron esos primeros futboleros, porque yo me acuerdo que para ese entonces, a mí me tocó ir a unos concursos académicos, y andaba en Gómez Palacio. Y me acuerdo que en ese entonces andaban esos monillos. Y yo ya estaba en tercero de secundaria cuando salieron esos. Son más o menos del 94, 95. Los primeros, los futboleros. Y ya después, casi para el 98, 99, creo que es cuando se vienen los Yelocos Alien. Mira, recuerdos. Y aquí mismo con este año, en el 98, quizá 97, de ver quién lo documenta, porque ese sí no lo pude encontrar. Barcel lanza unas figuras de la Liga de la Justicia que eran excelentes, ¿eh? Ahí en varios de sus productos, ahí en las frituras, venía una serie de 12 figuras que eran las siguientes: Batman, Superman, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Wonder Woman, Hawkman y Robin. Y por parte de los malos estaba el Joker, el Pingüino, el Acertijo y Lex Luthor. El Batman era excelente. El programa pasado, nomás que no les tomamos fotos, yo traje al Aquaman de esa misma serie, que estaba muy bien hecho, con el pelo largo ya más rudo, que los querían así como que reeditar, ¿no? Este, y el Batman estaba de ladito, perfectamente bien detallado, y yo tuve el monito y hasta me salió en color negro. Y un amigo que era fan de Batman, dije, nah, pues te lo regalo, y pendejo, nunca me volvió a salir el Batman. Oye, pero eran figuras de un solo color, ¿o de un solo color, de esas pequeñitas, como las de Star Wars que vamos a ver ahorita más al ratito? Órale. Ah, pero esas estaban excelentes. Y para irnos rapidote, porque ya nos está cayendo la ira. Oye, antes de que pases desde los 90 y no sé qué, hubo una colección que seguramente no les va a caer mucho, pero no me importa. Eso. Sacaron una colección de discos de música de La Fresca. ¿No te acuerdas de esa colección? Sí. Que sacaron como unos 4 discos de diferentes. Eran unos remixes de música. Sí. No, que me acuerdo también, perfectamente. Ok, bueno. Que eran también de música y también los canjeabas por corcholatas. De La Fresca. Y era musiquilla así pop, así de los, no, de los 80s. No, de los 90s, perdón. Hasta DB7, ¿no? Creo que sí traía música así de. Pues era lo pop que se manejaba en aquellos Televisa. Años. Y música eran Televisa. 4 discos. Estaban chidos. Televisa. Y así como les dije hace ratito, aquí casi se acaban las entrañables, porque de aquí en el mismo 98 estuvieron los Crescencios Marinela, de esos que ponías en agua y crecían bien. Yo lo hacía eso, pero con los panditas. ¿Como de gel? Sí, los panditas. Los panditas crecían. Sí. En los 80s quiero un mole más denso. Sí. Y se me ocurrió decirle a mis hijas, cabrón, hace unos años, y echaron y los chingados panditas se deshicieron y eran más correas. Pues claro. Anda, pobres de mis hijas, ya me comían. Pues no, que crecían. ¿Cómo se te ocurre, cabrón? Y luego vinieron los Yocos de Sabritas, que fueron como que quisieron hacer los tazos diferentes. Y los Yocos eran los cuadritos esos con muesquitas para armarlos, o sea, para que. Ah, sí. Y esos, hacías figuras ya, ¿no? Con esos, sí, primero eran de Dragon Ball. En el 98 y en el 99 salieron los de Ranma, que a mí ya no me gustaban, ni la caricatura esa bisexual. Y luego en el 98 también las Pelix de Puffets, tenía diapositivas de la película de Godzilla. Lo mismo que Marinela sacó 3 monigotes horrendos, que una cabezota que le quitaba el celulito y traía unos dulces, también con motivos de la película de Godzilla. En el 98, por motivo del mundial, los cabezones de Coca-Cola. Eran 24 figuras, 12 de la alineación internacional y 12 de la mexicana, que como siempre fueron a dar lástima. Como siempre. Ay, cabrón. Esta no la supe ubicar en qué año, pero estaba la cámara esa de manzana Lift. Al igual que los discos, también había una lata de manzana Lift, que era una cámara. Sí. Que fue como que la evolución de las latillas esas que bailaban en un inicio, que tampoco pegó mucho la promoción. Esas andan rodando mucho en Mercado Libre a precios. Lo mismo, ¿no? Unos muy baratos, unos ridículamente caros. Sí. Ya aquí casi terminamos porque ya se nos van las cabras, ¿eh? Ah, tengo uno. En el 2000 está un kit de Marinela que su logo era creías que se habían extinto. 8 diferentes criaturas motorizadas por la película de dinosaurio de Disney. Esas las tengo todas. Mañana mando fotos, mañana prometo subir fotos de esas, ¿eh? No, creo falta uno o dos. No le hace. La cara de no le hace. Oye, ¿qué más prometí, cabrón? Ya se me olvidó la otra promesa. ¿Te las enumero? No. Déjame en paz. Fuera del aire, por favor. Sonrix tuvo las propias. Que también eran unas cabezotas con dulce. De la película Dinosaurio sin albur. Y también hubo, creo que de Marinero, no sé qué. También tenía unos dinosauritos chiquitos, así de tamaño muy pequeño, la película Dinosaurio. Si alguien de los que nos está escuchando tiene, se las compro y cambio. Porque también de esos dinosauritos quiero. ¡Ay! Ahorita vamos a verlas. Y luego, fíjate. A ver. En el 2000, o más o menos, salen las figuras de Ricolino de A. Arnold, de la caricatura, ya me gusta mucho esa caricatura. ¿Cuál es? A. Arnold. ¿Qué es eso? Del Cabeza de Balón. Ay, güey, no sé de qué me estás hablando. La última caricatura moralista que existió. ¿Cómo se llama? Era un buen muchachillo. ¿La muchachilla? Helga Pataki. Petaca, ¿no? Algo así. Pataki. Qué bonitos, cabrón, ¿eh? Ah, Andes, era muy buena esa caricatura. Y sacaron los monitos, también los tengo, que, también los traje la vez pasada. ¿Enseñanzas, caricaturas o qué? Sí, todavía daban buenos consejos. Y luego, oye, pero todas esas, fíjate, todas esas promociones, a reserva de lo que ustedes puedan comentar, la cajita feliz le vino a dar en toda la madre a eso, cabrón. No, no, siempre hubo cajita feliz, pero aquí en el rancho no había. Más bien le dio en la madre el que satanizaron a la comida chatarra. Y ya empezaron de que no compres eso. Pero la gente incluso sigue consumiendo. Pero ya ves que ya hay una ley que prohíbe que hipnoticen a los niños con los bonitos juguetes. Entonces esto tuvo su epítome y tuve su decline. Esto que estamos viendo ya básicamente son el decline. Epítome. Sí. Vámonos. Digo, las cabezas dulces al epítome. Sí, a ver. Ay, pero lleva toda la gama. Sí, bueno, sí, dicho, le eché mucho trecho, ¿eh? 2002, el sillón inflable de Coca-Cola. ¿Cuál es ese? Berna, ahí te hablan. Tirar a la basura, Simón. ¿Y ese cómo es, Arturo? Quería. Es un así inflable, güey. Una chole, pero en sillón. Ya me da esta cagada de la risa. Deja que ordene sus ideas, güey. ¿Entre el 2002? ¿Qué es, una silla o qué es, güey? Es un sillón, güey. Y tenía un sillón inflable. Tenía en medio para que metas hielo, güey. Y sí, ahí me tiras un six, güey. ¿Pero estaba apoyado o qué pedo? No, ya no cabía en mi casa, güey. Ya, bye. Fíjate, lo tiró en buen estado. ¿Lo hubieras vendido, cabrón? Mira. Sí, ahí velos en Mercado Libre para que te... Fíjate que ahora que terminamos de arreglar el desmadre de aquí de la casa, sí, estamos haciendo un apartado de cosas que... Esto lo vamos a vender, güey. Desde un traje en buen estado hasta algo que dices, ay, ¿esto qué? Como una venta de cochera, ¿qué pedo? Sí, vía electrónica. ¿Sabes qué? Se vende esto, a ver quién lo quiere. Va a haber varios güeyes que se lo van a querer llevar, vas a ver. Me pasa la lista. Sí, ahí se las comparto. ¿Pero lo hiciste electrónico? Sí, o... también. ¿Sí? Mercado Libre y cosas así, güey. Ah. Next. Bien. 2002 y 2004, Barcel saca los monitos de Spider-Man. Primero nada más era una figura decorada y un montón de figuras pedorras. Y luego dos y cuatro figuras armables y decoradas que hasta conservo yo al Doctor Octopus de Spider-Man 2. En el 2003, figuras de los luchadores de Barcel. Eran dos, estaban bien feyotes. Conservé algunos y hace poco los cambié porque estaban muy gachos. También esos fueron de las últimas que llamaron la atención. 2003, los Asky Sticks de Gamesa. Ahí sacaron un montón de personajes asquerosos que pensaron que iba a ser muy cool y original. No fue buena idea poner no cosas asquerosas. ¿Muy cool es como frío? Cool es genial. Ah, genial, ok. No pude encontrar en mi diccionario el término. Y pensaron, perdón, que era buena idea poner algo muy asqueroso. Como que quisieron hacer una copia barata. ¿Pero qué personaje? De los Garbage Pile Kids, ¿no? Ah, sí, okay, exactamente, okay. Era de esa la copia. Ahí los vas a ver, nomás están más exagerados, sí, y más asquerosos. Pésima idea, como el Carlos V con Chamoy. Sí, o sea, no manches, sí, sacó eso. Que ahí salió un hechicero de que, ¿qué pasa, sí, si los mezclamos? Un chocolate con chamoy. Carlos V, relleno, sí, de chamoy. Qué aberrante. Chingada madre. Uno tan creativo y sin trabajo. Sí. Por favor. Y luego salen en el 2004, 16 figuritas de la película de Shrek 2. Que esas sí las tengo. Sí, es que está chidillo, el monillo, los grillos, se ve padre. Está padre. Contra todos los de Warhammer. 2005, fíjate, esta probablemente ya fue de las últimas así chidillas. Las miniaturas de Star Wars de Barcel. Eran 12 diferentes. Las grises. Eran de colores. Eran cuatro decoradas, que eran Darth Vader, el general Grievous, Anakin, sí, y el senador Palpatine. Sí. Estaban más chidas las de un solo color. Había que las decoradas, de metal. Pero el Darth Vader, esas eran de Bimbo. Esas, ¿sabes qué? No las feché. Había de los X-Men de... Sí, sí, sí. De Bimbo, de Disney de Bimbo y de Star Wars de Bimbo. Y sacaban así series de tres o cuatro figuras nada más. Pero esas se me pierden un poco en las fechas porque no las pelé. Tengo unas, las de Star Wars. Probablemente hayan sido más o menos en ese mismo año. En el 2005, mira, sí las tengo. Las figuras de metal de Star Wars. Esas. Sí. Y habían sacado ya anterior 12, también de Marvel, también bien feñotas. Y las otras fueron un año atrás, las de Disney, también bien feñotas. Y también todas salieron unas de naves que armabas tú de PVC. Ajá. También en esa era. Ah, este, okay. Muy quebradizas, ¿eh? Tenían muy, muy mala calidad el PVC. Deberían de haber hecho más flexible. O sea, flexible. Que con el, mientras más nuevas, más hediondas. Sí. Sí, sí. Esas de metal estaban chidas, ¿no? Sí. Yo tengo un emperador nada más y está padre. Yo tengo varios. Padre. Yo tengo, tienes bueno, varios. ¿En qué año, ¿en qué año salieron esas de Star Wars que son grises y tienen así como los contrastes en como que le barnizaron algo negro? Las navecitas. Las navecitas. Esas. Esas son de la cajita que te digo de Sonri. Ah, okay. Sí. Sí, esa fue noventera todavía. Okay. Y estas ya fueron del 2005. Sí, sí, porque todas, salió de. Lleva, tenías una última. Sí, ya, les quería compartir mi última colección que me fue. Hijo de su madre, puta madre. Todo lo que se cayó. Muchas gracias. Eso. Pero yo te regalo esta, lo que me toca. Esta, aquí se las voy a enseñar sin albur. Mira, aquí la preparé. Es muy noche, güey. Este. Para las monedas. Para el brinco de año del bicentenario, perdón. Mm. Todas las monedas de 5 pesos de la revolución y de la independencia. Órale, qué buena onda. El coleccionador. Y me faltan nada más. José María Morelos y Pavón. Aquel no mames, que la tenga de cinco pesos. De 5 pesos, mira. A ver, ahí están. La voy a buscar, ¿eh? Anda, güey. El que no tiene, no sé que el sí que tenga tengo, Morelos, güey. Que se moche, cabrón. Ahora me voy a buscar a ver si. Les doy una foto fotografiada. En mi colección de. En mi fondo de hamburguesas de la camioneta, mejor ahí lo tengo. Ay, ráscale, güey. Hay un coleccionador también de monedas de a 100 pesos. Ay, güey. Hay uno de por estados, ¿no? El de 100 pesos, monedas de 100 pesos. Casi, sí. Casi las tengo todas. Ah, yo tengo 2 y una tiene error. Ah, pues también. Y una está así con el escudo movido. Incluso, por ahí las tengo. Ahora que nos cambiamos de casa, las encontré. Oye, había una de monedas de 10 pesos también, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Esas las tenía todas mi papá, cabrón. ¿Quién sabe dónde quedaron? No, todas, es que había una, incluso pero no tengo. Tenía el coleccionador, él las tenía así en orden. Es que regularmente cuando sale de Banco de México, siempre hay un lugar donde ponerlas. Por ejemplo, de este, hay una versión más perra que lo voy a conseguir. Aparte de las monedas, trae para la sección del billete de 100 y el de 200. Aquel billete de 100 que traía error, ¿te acuerdas? Que decía. Sí. ¿Qué? ¿No reelección, justicia? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, no me acuerdo la frase, pero algo sí traía así, la de Madero. Sí. El billete trae un error y ahí tengo varios billetes impecables, así muy bien para meterlos ahí en el coleccionador. Pero todos las monedas que saca Banco de México, incluso son monedas de premio internacional, es de las mejores casas que hay en el mundo. Por la calidad de su detalle. Sí, tengo chingos. Las voy a buscar. Tienen sus coleccionadores. Eso se me olvida. Aquel que tenga una moneda de 5 pesos. De Morelos, Paljima. Que traiga Morelos por caridad, cabrón. Sí, sí, sí, sí, cómo no. Comentarios finales, comentarios finales. No, ¿por qué finales? Yo le quiero seguir. No, ya. ¿Quién tiene sueño? No, no mames. Ya me levanto ahorita a las 5, cabrón. En un ratito ya. Ya en 2 horas me madre, ¿verdad? A ver, comentarios finales. A la derecha del padre. No, pues que, sale, tú, rápido. Pues, qué padre haber departido, contar un poco de cómo vivimos, de las cosas que cambiaron, como los cambios de moneda, sí, y de las cosas que nos pasaron, ¿verdad? Que en mi caso no fueron cosas que de entrada parecen no agradables, pero pues que yo me la pasé genial en compañía de todas estas promociones. Qué buena onda. A ver qué comparten y qué recuerdan ustedes. Compartan, no se enojan. Pues yo, también, muy feliz, siempre mi papá me jalaba las orejas y me daba coscorrones porque gastaba inútilmente mi dinero en colecciones. Yo no sé de dónde saqué esto, si él también era igual. pero no sabía, él lo hacía inconscientemente y uno lo imitaba. Y pues es muy bonito recordar y bueno, ahora que he estado tirando garra y media de ahí con mi mamá, sí me he dado cuenta que hay que desapegarse un poquito de las cosas, pero siempre guardando un grato recuerdo, ¿no? No, sí, de veras, diviértanse y pues que la lana los acompañe, güey. Y que la lana los acompañe porque vienen colecciones más cabronas. Pues nada más agradecer que nos escucharon y qué padre. Dicen, ¿es cierto eso de que recordar es volver a vivir? Muchas colecciones que ya ni me acordaba. Mi color. Muy padres. En su momento la emoción de abrir un paquete de estampitas o un paquete de era lo máximo. Sí. De abrir las papitas, a ver si te salía el león o todo eso, pues muy padre, ¿eh? Y también los tazos, pues la colección. Y bueno, ahí coméntenos por favor y platíquenos de todas las colecciones que nos faltaron. Bueno, yo creo que aquí el tema también muy importante es la nostalgia que nos trae todo este tipo de artilugios que conservamos aún. Pues bueno, yo ahí traigo una cajita pequeñita con cajita sorpresa. Muchas mugritas de que pues yo sí fui cliente sote, principalmente de Sabritas, Marinela, Ricolino. Y no estás gordo, cabrón, qué envidia, güey. Deja tú, güey, no estoy gordo porque ya no tengo muelas, güey. Entonces, pues ya puedo masticar cosas sólidas, güey. No, déjalo. Ándale. Que te las mastique a alguien, güey, y le date las chingas, sí, güey. Sí, y habla de así como los pollitos, güey. Hijo de la chingada. Okay. Bueno, pero bueno, y eso que es de los jóvenes, güey. Y pero no, o sea, muy divertido todo eso de el asunto de las colecciones. Iba. Bueno, pues la verdad es que especialmente la primera parte del programa me movió el tapete súper chido. Incluso yo creo que es de los que más me ha gustado porque pues que te acuerdas, güey, te acuerdas del desmadre este. Cuando sacaste el yo-yo casi chillo, güey, el trompo, güey, no mames, güey. Ese tipo de cosas, dices, no ya, mames. ¿Ya viste el programa en esa parte? Sí, no lo vi dos veces, güey. No manches, sensacional el acordarte de los tesorillos que tienes ahí guardados. Ya deja, algún día los se los compartiré. Ya le dije a mi mamá ahora que fuimos al sepelio de mi amigo. Le dije, oye mamá, mis juguetes, de los que te dije, que la madre. Me dijo con ese tono que seguramente se van a imaginar. Sí, sí, en una chance te los busco, güey. Significa que estás pero pendejo, güey, que me voy a meter allá a buscar tus... Y a lo mejor ya no existe, man. No, como de que no, está prohibidísimo tocar, güey. Ya pasó una vez y... Si ahorita que tenías el trompo en la mano, te extasiaste sí, como 10 minutos, ¿verdad? Me cagué para adentro, güey. Sí, no, la verdad es que es bien chido, qué bueno que sacaron el tema, porque es destapar la coladera chida, ¿verdad? Sí, y sacar este raudal de emociones y de recuerdos, que yo ya chafié más en este programa porque ya estaba yo más ruco en esa época, pero hay poquito rosé, ¿no? Agradezco la dedicación de todos, ¿no? De haber traído sus piezas y... para compartirlas, ¿no? Unas fotitos, porque pues no hay mejor manera que de... ¿Que documentar? De documentar esto. No, y ¿verdad? Eso sí nos ha quedado muy claro, ¿eh? Porque si hay muy poca información y ojalá y sí podamos seguir haciendo este ejercicio. Y aquel que tenga información, pues que no se agache y que la comparta, ¿verdad? Y la mona 5 pesos de José María Morelos y Pavón. Y sus monstruos del bolsillo. O sean ujetes. Ay, los monstruos de bolsillo. Adelante, Lord Tetanus. Ay. Porque sabes también que... Hay tres tipos de coleccionadores o coleccionistas. El que colecciona por lucro. Mercenario. Con la esperanza, deseo, objetivo de revender. Está el coleccionista porque siempre lo hizo. Por ejemplo, Berna. Si vemos todo lo que tiene Berna, todo lo que tiene Arturo. Ellos son coleccionistas de toda la vida. Están no acaparadores, coleccionistas. Porque, por ejemplo, tú ves los juguetes que tiene Arturo y están tan nuevos, güey. O sea, no mames. Ni abiertos, ¿no? Güey. No, en perfecto estado, güey. Sí. ¿No? Y está el tercer coleccionista que muchos de nosotros a lo mejor ahí caemos. Que es el coleccionista por emotividad. Que es porque en algún momento de tu vida tuviste ciertas piezas, coleccionaste ciertas piezas, luego tuviste una etapa en que te desafanaste por completo de eso, los perdiste, los regalaste, se extraviaron, te lo chingaron, o simplemente quedaron guardados en algún lugar, ¿no? Y luego después, a otra edad ya mucho más maduro, empiezas a recordar con añoranza esas épocas, ¿no? Y te trasladan a esa época de cuando tú originalmente los comprabas y los vuelves a coleccionar. Ese yo creo que es uno de los estados en los que muchos de nosotros ya caemos, ¿no? De que estamos recordando muchas de esas épocas y nos llevan a esos años de nuestras vidas. Este programa, y bueno, pues estos dos programas que le dedicamos precisamente a estas colecciones, son esas colecciones que a lo mejor no están en el radar normal de los monitos, de los cotumuquilla, de los carritos, de los Hot Wheels. Son otro tipo de coleccionables que a lo mejor eran muy sencillos, pero no por eso dejaban de tener un valor, ¿no? Y eran importantes, nos divertíamos tremendamente con ellos, jugamos, los destruimos, los volvíamos a tener, y era precisamente esa facilidad de que los teníamos relativamente fácil, pues podíamos hacer con ellos y deshacer, ¿no? Especialmente porque no había otra cosa, ¿eh? Y además, exactamente, no había otra cosa. Ahorita ya hay videojuegos, hay internet, hay mil y un cosas. Simplemente el internet, maestro, tumba lo que exacto. sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gusto de ir a la tiendita de la esquina, comprarte tu sobrecito y ver que te salían repetidas, sí, pero con una que te saliera que no tuvieras, güey, ya valió, ya la liberaste. Y era moneda de cambio, era de juntarte a las 4 de la tarde después de que se, bueno, no sé, un poquito más, después que se en la misma acababan, escuela, en la misma escuela, en el receso, sí, claro. las caricaturas, y a cambiar. Y eso ahorita ya se perdió, entonces fue algo que quisimos hacer para recordarlo y traerlo para aquellos de ustedes que a lo mejor son más jovenzuelos y que pues no les tocó esa etapa y decir, cabrón, pues mira con qué se emocionaban antes, ¿no? Y que realmente los conocieran, darles su valor. Y como hemos estado mencionando desde hace ya buen tiempo, no hay información. Entonces, que los conozcan, documentarlos, compartirlos y darles su lugar. Entonces, ese era el propósito de este programa y esperamos que les hayan gustado. Entonces, esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Arthur Juan Kenobi, Klaus Cargo Pecas y Salchicha, el Berna, el Gimanauta y Lord Tuétanos. Iván se fue. Y nada más para terminar el programa. Hoy lunes. Ayer lunes, que estábamos grabando el programa, se celebró el Día del Locutor. Así que una gran felicitación a todos aquellos. Yasmín que están manda felicitar. Todos nuestros amigos. Detrás de un micrófono. ¿Nosotros somos locutores? Técnicamente, sí. Es una locución, pues bien, ¿verdad? Sí. Bien, sí, pues sí. Muchas gracias por la felicitación. Ah, mira, muy entonces, bien. Entonces, les recordamos nuestros que nos amigos, pueden ¿no? descargar ahí en iTunes. Déjenos sus estrellitas, sus valoraciones, no se enojadas. Nos escuchan por iVoox, nos escuchan por Tuning Radio, nos escuchan también por Stitcher. Y también nos pueden escuchar en nuestro sitio oficial, que es frikipodcast.net. Allí encontrarán todos los episodios, información sobre los soundtracks, las ligas a los perfiles en redes sociales de cada uno de los que participamos en los episodios. Y eso es todo. ¡Adiós! Nos vemos la próxima semana.